De julio, consulta condiciones en kia.com. Kia, calidad con 7 años de garantía. Ibericar Móvil, Francisco de Sales 34 y 6 instalaciones más Kia en Madrid y Rivas a su servicio. Llega el momento Zouk. El momento de sorprender a tu pareja. Regístrate en zoukhotel.com y consigue gratis nuestra tarjeta cliente Zouk con grandes ventajas, premios y promociones. Zoukhotel.com. Descubre las suites más impresionantes. Zouk. Son nuestros mejores amigos. Pero en verano parece que algunos lo olvidan. Más de 100.000 perros y 30.000 gatos son abandonados cada año en nuestro país. Este lunes en Hoy por Hoy analizamos estos datos con un buen conocedor del mundo animal. Todo perro necesita un líder. Nacho Sierra. Hoy por Hoy con Pepa Bueno y Gemma Nierga. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadena Ser. Carrusel Deportivo con Jesús Gallego. Cadena Ser. Esa canción me gusta mucho. Buenas noches, Carrusel. Espera, espera un momento, espera un momento, Zidane, que sí. Ahora mismo en Saint-Denis aparece Xavi Hernández con la Copa de la Selección Española, Romero. Bueno, pues ahí está. Dos veces campeón de Europa, una vez campeón del mundo, la última en 2012. Flaky Xavi Hernández enseña la Copa al público del Stade de France y lo va a poner en la peana que asoma en la bocana de vestuarios. Es el momento de dar el relevo. Durante dos Eurocopas consecutivas, ese fue trofeo del fútbol español. Xavi se acerca a esa peana, momento simbólico. España entrega la corona, lo hace a través de las manos de Xavi, reinó a través de sus pies. Son sus manos las que depositan el trofeo en la peana y con ese gesto damos el relevo. Veremos si a Francia o a Portugal y arranca la ceremonia de clausura de esta Eurocopa 2016. Repito, ojalá no pase mucho tiempo antes de que volvamos a tenerlo. Estaba el otro Zidane diciéndonos algo de la final. Sí, buenas noches, que esta final es importante. Creo que estamos motivados. Todas las veces que hemos jugado final en nuestra casa hemos ganado. No sé si nos habrá Axel, creo que sí. Griezmann además es, bueno, jugador importante, Pichichi seguramente de Eurocopa. Candidato a Balón de Oro seguramente, y además tenemos lo mejor. ¿Qué? No, tenemos al mejor Griezmann. Hemos copiado el grito de guerra de los islandeses. Tenemos lo mejor de la Eurocopa. Pero dígalo de ahí nada más, venga. No, hay que salir bien, juntos, importante. Nada más. Y nada más, ahí estamos. Bruno Alemán, muy buenas tardes. Hola, Gallego, hola, Bruno. Hay que destacar también en la selección portuguesa la vuelta de Pepe a la titularidad, que se perdió la semifinal ante Gales. No sufrió Portugal mucho, pero Pepe estaba dando un nivel de los mejores defensas del campeonato de largo, y eso hoy es también seguridad teniendo enfrente a Griezmann, ¿eh? Sí, teniendo a Griezmann es fundamental que juegue Pepe en el centro de la defensa. Es verdad que, como hemos ido contando durante el campeonato, Josef Fonte, el otro central, el del Southampton, que no empezó como titular, está dando un buen nivel, pero sin duda, para mí al menos, Pepe es el mejor central de lo que llevamos de Eurocopa. Hoy es titular y va a ser sin duda, de la parte de arriba, el líder es Cristiano. De la parte de abajo, de la defensa, Pepe líder sin ningún tipo de duda. Y el árbitro de la final es Mark Clattenburg, inglés. El árbitro de carrusel es Arturo Oden Ibáñez. Hola, Arturo, buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. Hola, Arturo. ¿Hemos de suponer entonces que el señor Clattenburg es el número uno de Europa ahora mismo o...? Bueno, al menos hoy sí. Ha hecho una buena Eurocopa y, bueno, pues lleva un año con muy buena trayectoria, lo cual, pues, por símil con los jugadores, pues está en forma. Luego veremos a ver lo que ocurre en el partido, pero a priori es un buen árbitro para este partido. Sí, aprovechamos que aparece David Guetta sobre el césped de Saint-Denis para hacer otra... ¡Qué bien el Guetta! ¡Una apuesta, venga! Venga, volvemos otra vez. Decía Paquito Trevian en español que iba a quedar la cosa de 0-2, ¿verdad? 0-2, Francia. Sí. ¿Cuánto cotiza eso en B365.es? Te lo digo yo ahora mismo. 8,50-1, pero hay que contar que están todas las posibilidades en el bombo, ¿eh? Si la cosa, por ejemplo, quedara 1-2, pues pagaría 10-1 en esa apuesta. Que no, que se lo lleva Portugal, pues la cosa cambia considerablemente. un 2-1, 17-1. Una cotización realmente interesante que todavía sube más si Francia no consigue puntuar y Griezmann no se luce esta noche. 2-0 para Portugal, 21-1. Unas cuotas realmente interesantes. No las pierdas hoy en bet365.es, el portal número 1 de apuestas deportivas. Empieza a jugar ya. Y eso sí, siempre con responsabilidad. A ganar. Esto es mejor que lo que pone David Guetta, pero de largo, ¿eh? Que tiene un aire a... No, es que se va a decir a Luka Modric, ¿no? Sí, es que efectivamente. Todavía nadie ha dicho que sea Luka Modric, de verdad. A Luka Modric, sí. Lo presentan a Nadal y pues bueno, ya está pinchando, bueno, pinchando, moviendo los brazos y dando los botoncitos. En fin, pues yo confío mucho en lo que son los jugadores de Real Madrid, Pepe y Cristiano Ronaldo, que son jugadores, pues si usted no lo sabe y la gente tampoco, que soñaban jugar esta final, porque los franceses no están acostumbrados ya a esto, pero estos jugadores que no tienen esa copa han soñado con llegar ahí. Por lo tanto, para mí se merecen ya ganarla de antemano. No, no, si gana Cristiano la final, el Balón de Oro está ahí... No, es que deberían entregárselo esta misma noche, si la ganan. Hombre, porque para el Madrid, Pepe, Cristiano, campeones de Europa de clubes y campeones de Europa con su selección, es un puntazo, ¿eh? Claro, por caso, lo ha habido en el Barça, lo ha habido en el Bayern y Alemania, también a veces en el Madrid con Casillas, lo ha empezado alguna vez, pero... Es un puntazo para un jugador, es un cartelón, un año así. Uf, imagínate no haber ganado las dos. Lo largo que es esto, lo largo que es ganar una Copa Europa de clubs y lo largo que es ganar una Copa de una Eurocopa de selecciones, pues las dos juntas, ¿no? Sí, sí, bueno, Balón de Oro sería Cristiano, si no... Pues muy probablemente, hombre. El Balón de Oro se da por todo el año y veríamos cómo empezaban las cosas el año que viene, particularmente Messi, ¿no? Si viene con tremendas brujerías, que podría pasar, ¿no? Pero se tienen más en cuenta que nada los grandes desafíos, ¿no? Bueno, también eso lo da las bases las bases del trofeo, que se tengan especialmente en cuenta los partidos de máxima relevancia. Más que títulos, el desempeño en los... De títulos no hice, pero el desempeño en los partidos de máxima responsabilidad y de importancia, ¿no? También hay que ver qué hace Cristiano en caso de que Portugal gane, es decir, Portugal... también podría ganar sin que Cristiano Ronaldo hiciera un gran partido y no sería lo mismo que si Cristiano Ronaldo marcara un hat-trick, ¿no? Es decir, el impacto de la actuación en concreta... En la semifinal dejó un gol de bandera que ha dado la vuelta al mundo. Sí, eso sí. Yo creo que sería injusto de todos modos. Por lo tanto, yo le propongo que comentemos hoy el carrusel con el hashtag Todos Somos Cristiano. Bueno. Como han hecho otros, pues ahora todos somos cristianos. ¿Por dónde va la fiesta en Saint-Denis, Flaky, Romero? ¿Lo pasáis bien? Bueno... Yo creo que la canción ya en 30 y tantos días no la sabemos de memoria. Hoy leía que David Guetta tiene una propiedad en Ibiza por hacer esto que hace de 35 millones de euros, gallego. O sea que igual no le sale mal. Ahí está con Larsson, que a mí me gusta bastante más que Guetta, Flaky. Sí, Zara Larsson, que es la que interpreta junto a él esta canción, This One's For You, el himno oficial de esta Eurocopa. Con el terreno de juego, con las dos camisetas enormes, gigantes, tanto la roja de Portugal como la azul de Francia. Y las diferentes bandas musicales, la de Radio Francia, la del Cuerpo de Bomberos y la de la Guardia Republicana Francesa, que van a interpretar en cuanto salgan los jugadores, que no creo que tarden demasiado en hacerlo, los himnos tanto de Francia como de Portugal, cuando ahora se va a desplegar un mosaico de 27.000 cartulinas en el lateral de este estadio de Saint-Denis. Es espectacular la imagen privilegiada del pupitre de transmisiones de la cadena SER, prácticamente encima de la bocana. Tremenda la imagen de los reporteros gráficos enfrente del banquillo de Portugal y de los reporteros gráficos enfrente del banquillo de Francia para sacar las primeras instantáneas cuando empiecen a asomar los futbolistas por la bocana. Ya está absolutamente repleto Saint-Denis, ya no cabe nadie. Todo el mundo imagina bien, muchos franceses, pero me sorprende. Hay también una nutrida representación de hinchas portugueses. Sigue la música, sigue Guetta, sigue Larsson. ¡Queremos, gallego, que empiece el fútbol! Que sí, que empiece, que salgan los equipos y vivamos los himnos nacionales. Hemos hablado mucho de Portugal y de Cristiano. En Francia todo el protagonismo se lo lleva Griezmann. Pero Francia tiene un jugador, don Luis Suárez, del que se venía esperando mucho. Le ponían en las portadas. Y a Pogba lo hemos visto muy poco hasta ahora. Luego puede ser que hoy se salga en la final y se le recuerde, pero no ha sido su Eurocopa, ¿eh? No, al contrario, porque claro, se ha empezado a hablar tanto de cientos de millones de euros y tal, que lo quiere todo el mundo, que patatí, que patatán, y ha hecho muy poco, hasta el punto que lo había quitado, si os acordáis, el entrenador. O sea que si hace hoy un gran partido, bueno, recupera porque lo hace justamente el partido más importante, el definitivo, etcétera, etcétera. Pero su nivel ha dejado bastante que desear. Ha hecho cosas importantes, ninguna no ha hecho. Nada, nada. Vamos a vivir la salida de los equipos, pero antes... ¿Sabéis lo que les han dicho a los jugadores portugueses y franceses antes de salir? Chicos, no hay nada imposible. Y hombre, alguno nada ha dicho... Nada imposible. Y, hombre, nada, nada, bueno, algo habrá. Nada. No, dicho que no, que el de la radio ha dicho que no. Que no. Porque tienes que tener una Citroën Jumpy. Con eso vas a ir sobrado. Es, y nada es imposible. Y todos están diciendo, bueno, pues cuando vuelva yo a Portugal, cuando vuelva a Francia, cuando me quede aquí en Francia, me pillo una Citroën Jumpy. Claro, porque tienes varias versiones. Con la versión XL podrás meter barras de hierro, que esto es igual no mucho, de 5 o 30 metros. Déjame, y no, cuidado, que no habrá parking que se resista gracias a su 1,90 m de altura. ¿Y qué equipamiento? Cámara de visión trasera, apertura a manos libres de la puerta lateral, modo Word para montarte si necesitas una oficina sobre ruedas y head-up display, además de 9 plazas en la versión combi para llevar a quien tú quieras. Porque ya lo he dicho antes, la nueva Citroën Jumpy, para ella, nada es imposible. Nada. ¡Saltan los equipos a Saint-Denis! Ahí está Cristiano Ronaldo, que es el capitán de Portugal, que ejecuta o hace de local Lloris. El cancerbero, que es el capitán de Francia, que hace de visitante, pero creo que aún así el primer himno, lógicamente, será el de Portugal, el segundo será el de la selección nacional de Francia. Ahí aparecen los acordes del himno nacional de Portugal. La Marsellesa antes de la final aquí en el Stade de France en París. Pues ahora mismo rompe a aplaudir el 80% del estadio de Saint-Denis. Este es el 11 de Portugal para intentar la gloria, el primer título europeo de su historia. Con Rui Patricio en la portería, Cedric y Rafael Guerreiro en los laterales, con Fonte y Pepe como pareja de centrales, William Carvalho en el medio centro. Ahí le acompaña Adrián Silva. Por la derecha, Renato Sánchez. Por la izquierda, João Mário. Y en punta de ataque, Flaky. En Portugal, Nani, Cristiano Ronaldo. Y el 11 de Didier Deschamps, nos lo sabemos de memoria. Lo puso en cuartos de final, lo repitió en semifinales. Le ha gustado, no lo cambia en la gran final. Lloris bajo palos. 4-2-3-1 con Sañá, Umtiti, Kosielniebra en línea defensiva, Matuidi, Pogba en el doble pivote, el tridente del centro del campo con Sissoko a la derecha, Payet a la izquierda y Antoine Griezmann de enganche, y arriba Olivier Giroud. Juega Cristiano Ronaldo y por tanto Portugal de rojo, lo hace de azul Francia. Posan para los reporteros gráficos, van a quitar la réplica gigante del centro del campo de la Copa de Europa. La buena, ya se la han llevado también de la bocana por la que ahora se esconden David Guetta y la cantante que ha protagonizado la fiesta previa al partido. Se abrazan los futbolistas portugueses en el tapete, el sorteo de capitanes Cristiano Ronaldo y Lloris. Todo preparado, Gallego, va a arrancar la gran final de la Euro en la SER. Un momento tremendo, un momento de concentración. Hemos visto, Santi, el calentamiento de las dos selecciones. Ebra, que no está haciendo una Eurocopa tremenda, pero el discurso, la charla que les estaba pegando al resto de compañeros de la selección de Francia era... No escuchábamos lo que decía, pero impresionaba, ¿eh? Sí, jugadores más veteranos son de alguna forma los que llevan, bueno, el peso psicológico dentro del equipo, más allá de que luego efectivamente hay jóvenes que están mucho más fuertes y mejores que Ebra. A mí me ha encantado también cómo ha salido Portugal a calentar, con ese Pepe y ese Cristiano que salen del túnel de vestuario, lo mismo que salen los Sanfermines, lo mismo que salen los toros en San Fermín, con unas ganas de calentar, con unas ganas de jugar, que luego las cosas saldrán como saldrán, pero cuando tú ves ese espíritu, desde luego, pues es agradable de ver, ¿no? Y Pepe y Cristiano, a mí sinceramente ha sido una imagen que hace tiempo ya que ha salido en televisión. En el momento en el que sale Portugal del túnel, los dos salen a sprint, los dos como a comerse el campo. Y son detalles psicológicos, y la influencia psicológica en este tipo de partidos es fundamental. Esto no es un partido habitual. Claro que en el fútbol siempre hay los balones redondos, hay tácticas, hay tal, pero aquí influye mucho el aspecto psicológico y los más sí. importantes son los que saben jugar estos tipos de partidos. Va a poner la pelota en juego Portugal. Ahí está, lo va a hacer Nani un mes después aquí en el Estadio Saint-Denis. Empezó Francia jugando con Rumanía la gran final después de 24 equipos entre Portugal y Francia. Inicia la cuenta atrás, 4, 3, 2, 1, Clatenburg. Arranca el partido. Va a poner la pelota en movimiento Nani que la retrasa, lo hace para primera que toca Portugal, balón para Fonte que juega para Rafael Guerreiro para Adrián Silva, la toca en el campo propio Portugal, pelota de Fonte, ojo que se equivoca Fonte y recupera Griezmann, a punto de recuperar Griezmann, al final no toca nadie, saque de lateral para Francia. Vaya error de Fonte, se le paró el corazón a más de un portugués viendo que Griezmann parecía que iba a llegar antes que Pepe, al final se pierde línea lateral, la toca Giroud con Payet peleando ahí con el lateral. Depor iba a llegar antes que Pepe, al final se pierde línea lateral, la toca Giroud con Payet peleando ahí con el lateral de Portugal, se la quitó de encima la selección francesa completamente de azul, medias rojas a la derecha de la tribuna principal de este abarrotadísimo Stade de France. Saque lateral de Ebra con Giroud, se la devuelve al de la Juventus. Ahí viene Ebra con Dimitri Payet, intenta trabajar en la presión. Nani recupera Portugal, balón largo buscando la primera para Cristiano Ronaldo en el duelo con Sissoko, tiene todas las de perder el portugués. Abandona la carrera, toca en la línea de atrás, lo hace Francia. Ahí juega Matuidi, veremos cuál de las dos selecciones quiere más el balón. De momento parece que Francia quiere llevar la iniciativa. Viene Payet con Giroud de espaldas, descarga de nuevo con Payet, le trabaja Renato Sánchez, recupera el portugués. Qué bien Renato, qué bien metió el hombro, la carga legal, el balón, la primera que tiene Cristiano Ronaldo, lo hace en el círculo central, pitan los franceses del Stade de France, retrasa, lo hace para William Carvalho se equivoca, otra vez el error de Portugal y otra vez sacará de banda Francia. Quiere Francia repetir el inicio de partido de la semifinal ante Alemania, apretó mucho los primeros minutos, luego Alemania le dio el revolcón a la situación y pasó a dominar, pero no se espera que hoy Portugal sea capaz de tener la posesión y circulación de balón de los alemanes. Balón para Saña buscando a Sissoko, intenta imponerse por el físico, recupera Portugal, trabaja Sissoko, le rebaña el balón, esta línea de fondo, va a llegar a buscar el centro, punto de penalti, Giroud la cambia para Griezmann, no va a llegar Griezmann, pero sí Payet en el lateral del área, se levanta el Stade de France, saca el centro, segundo palo, se impone Fonte, el balón lo recupera Portugal. ¿Qué? Cómo se nota que es una final, qué raro ver cometer tantos errores seguidos atrás en Portugal en defensa. Sí. Balón para Nani, la pierde Nani, ojo Adrián Silva ante los pies de Pogba, vuelve a recuperar Portugal, dice Clatenburg que no hay falta, puede encontrar el espacio, pelota larga, otra vez impreciso en el pase Portugal, Adrián Silva la regala, saque de lateral para Francia. Muchos errores en la selección de Portugal en este inicio, se nota mucho que están nerviosos y también es verdad que a Francia ya le hemos visto durante toda esta Eurocopa que los primeros minutos, los minutos iniciales ya pasó en el partido contra Alemania, son muy intensos, son muy fuertes. No solo tres errores con la pelota, sino también Rafael Guerreiro muy blandito, sí. Ojo que lo va a atacar mucho Sissoko, que tiene mucha potencia física, Rafael Guerreiro si en algo ha sido uno de los jugadores que ha destacado destacado en Portugal, pero ha destacado subiendo, ha destacado metiendo centros con la pelota en velocidad, pero no es un jugador excesivamente agresivo ni tampoco muy fuerte para ir al choque con Sissoko. Ojo, Payet con Griezmann, media luna, apertura banda derecha, se equivoca Griezmann, recupera Portugal, trabaja Griezmann en la presión, se marcha por lateral, balón portugués. Bueno, pues ahí estaba en la salida de la pelota, 3 minutos de la primera parte en el Stade de France, quiere tirar la línea de presión un poquito más arriba, Francia, Portugal, que no cambia el guión de los partidos que le han traído hasta aquí, hasta la final. Va a poner la pelota en movimiento, Rafael Guerreiro la pone ahí para Adrián Silva la pierde, recupera Pogba en el centro del campo, quien la pelea la tiene Griezmann. Qué bien la baja Griezmann, tira el autopase, se equivoca, vuelve a trabajar Pogba, balón suelto, salta Pepe, qué error de Pepe, la dejaba suelta atrás, cómo arriesgó Pepe, el balón no encontró la dirección de Giroud, sí la del portero Rui Patricio. Qué raro, Gallego, cómo se nota, repito que es una final, qué raro ver a Portugal empezar tan impreciso y tan nervioso, sobre todo atrás. Atrás en la salida de pelota, no han jugado nunca un partido de este tipo y eso se nota, es como que han perdido 5 balones en apenas 3 minutos, ¿eh? Correcto. Uy, qué buena pelota, perdón, para Nani dentro del área, Nani le puede pegar, le pega Nani, arriba. Esto es lo que tiene Portugal, qué pelota fantástica, creo que era de Cédric a la espalda de los dos centrales de Francia, controló Nani entre los dos, la bajó con el pecho desde la frontal, no se lo pensó, le pegó con pierna derecha la pelota por encima de Lloris, la primera llegada a área contraria, disparo arriba, la tuvo Nani. Ha hecho lo más difícil, que era bajar esa pelota y controlarla, y luego la empala mal Cañete. Era buenísimo, el pase yo no sé si es... si realmente quería poner la pelota, y Cédric lo que quería era salir de la presión y avanzar metros. Pero lo cierto es que Nani entró muy bien en el desmarque, cogió a toda la defensa medio dormida, el control era buenísimo, pero luego no la dejó bajar para que esa pelota pudiera coger dirección a portería. El pase no tenía mucha pinta de ser intencionado porque no era con la izquierda, además. Claro, creo que era quitarme, la quito del medio, sí, para que estoy pasando apuros y salgo de la presión y jugamos en su campo. Él ha dicho que le quería pasar ahí, ¿eh? Sí, en declaraciones. Ya que le ha salido también, se la apunta. Si metía gol, sobre todo, lo hubiera dicho. No, a ver, yo creo que es un balón a cualquier parte, o sea, hacia adelante. La saca, porque ahora ojo, tiene Pogba que dentro hacer del área, buscaba eso. El pase dentro, trabaja Pogba, se la va a llevar Pepe. Sí, pero luego si terminan goles eso cuenta como asistencia. Así que... sí, claro, sí. Claro, claro. Ahí viene Giroud dentro del área, el rechace, le cae a Sissoko en la media luna, la engancha de derecha a las nubes. Tampoco la empalmó bien en este caso Musa Sissoko, balón directamente fuera. Bueno, Portugal está sacando la pelota sin ningún sentido, nerviosísimos, Alfredo, atrás, ¿eh? Sí, Francia ha salido muy fuerte, ha inflamado al público y ellos efectivamente tiene que haber mucha gente que no se ha visto nunca en una así y de momento... conviene más sacar el balonazo arriba hasta que pasen unos minutos. Y ahora que tampoco tiene la calidad Portugal para salir jugando. A ver si ahora por estar en una final vamos a cambiar el estilo de Portugal. Portugal es un juego directo y Portugal no tiene centrocampistas como para cuidar el balón ni laterales que den un apoyo a los centrocampistas como para dominar el juego. Entonces yo creo que se está equivocando en el concepto, en querer salir jugando de ahí con una presión tan intensa de los franceses y con un efecto psicológico de estar jugando una final. Ojo que viene Pogba, tira el autopase, apertura banda izquierda para Payet entra en el área, se perfila, rompe línea de fondo, quiebra otra vez, saca el centro, segundo palo para Giroud, la saca la defensa, veremos quién caza el despeje, la despeja la defensa, la gana Matuidi la vuelve a colocar dentro para Griezmann sin ángulo, prueba el disparo, la pedía Matuidi en el punto de penalti, Griezmann buscó remate, no encontró portería, Matuidi no se la puede pedir porque no podía pasarse la Matuidi ya. Esto es al revés, lo tiene a las espaldas completamente. Esto es al revés, están crecidísimos los franceses, ¿eh? Sí, arriba en cada jugada. Están muy poco activados los portugueses, ¿eh? Está también Cédric Soares, se duerme ante ese balón, ante Griezmann. Está Portugal, pediría tiempo muerto. Hace 6 minutos que ha empezado el partido y a Portugal probablemente le parezca media hora, ¿eh? Sí. Aunque sea por errores, iba a decir, estamos viendo un inicio de partido bastante más movido, al menos de lo que yo esperaba, ¿eh? Bastante más movido. Otra vez se complicaba en la salida de pelota, Portugal la recupera Adrián Silva para el centro, aquí viene Renato en el control, se equivoca Renato, gana Payet, ojo, Renato pedía falta, dice Klatenburg, no, Klatenburg siguiendo el partido de cerca, de momento sin complicarse, se han llevado por delante a Cristiano Ronaldo, no hay falta, la vuelve a robar Francia. Pedía falta Cristiano, golpe en la rodilla, se queda tendido en el suelo, fue Payet, falta, sigue, hombre, la jugada, falta, busca el pase. Ojo, Flaque, Cristiano no es de quejarse tampoco. En este ojo, porque los gestos de dolor de Cristiano Ronaldo, Dauder, en la rodilla izquierda son terribles. Clarísima la falta, dura. Bueno, le ha metido un y ha habido otra anterior tremendo, sobre Renato también era falta. No, es que... Repito, los gestos de Cristiano Ronaldo golpeando al césped de preocupación, tocándose en la rodilla izquierda. Bueno, ahora se incorpora Cristiano Ronaldo. Sí, sí, pero el otro venía muy fuerte y Cristiano no la tenía bien apoyada. Rodilla con rodilla, ¿ves? Es que Cristiano está sano y le puede haber hecho mucho daño el ligamento lateral interno. La rodilla derecha a la rodilla izquierda. No, no, la izquierda, la izquierda. Mucho daño. La izquierda, la rodilla en la izquierda. Cristiano Ronaldo, repito yo, a Cristiano Ronaldo le he hecho 1000 partidos y Cristiano Ronaldo se está tocando la rodilla como si hubiera notado algo raro. Lo raro es, o sea, ¿cómo un árbitro, Daudén? Yo sé que es inexplicable, pero ¿cómo un árbitro que está a 3 metros no puede pitar esa falta? Es que no me lo puedo explicar. Pues a mí la falta era clarísima, lo único que se me ocurre es que haya podido entender que le sacaban el balón limpiamente, lo cual no ha ocurrido, claro. Traten buenos amigos de Frisk, de Obrevo, de Buzaca, de todos. No. Además está la sospecha de que el arbitraje va a ser casero, porque se juega en Francia, todavía abre más los ojos, hombre, por Dios. Vamos a ver si me dejáis. Aquí llegan los árbitros que saben cómo hacer las cosas para cómo conviene la organización. Eso ha sido así desde el año 30 que existen los mundiales. Sinceramente, los que llegan más arriba son los que si se equivocan como conviene. Es así. Yo creo que Klatenburg, Alfredo, que discrepo abiertamente. Esas afirmaciones hay que sostenerlas con argumentos. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Rui Patricio para evitar el gol del Principito Griezmann! Recuperó tras el error de Pepe Payet, balón medidito a la cabeza de Griezmann. ¿Con qué intención remata? ¿Con qué intención responde el portero? Primera gran ocasión de Francia, es córner para el equipo galo. Se viene arriba el Stade de France, que ve cómo su selección está controlando. Cristiano Ronaldo, por cierto, está en el campo, en el primer palo, tapando un posible centro hacia esa zona. La pone Payet, punto de penalti, el remate de Giroud a las manos de Rui Patricio. Esta vez no tuvo tanto mérito, pero apareció ya el portero portugués, que pone la pelota en movimiento, lo hace con la mano. Cristiano Ronaldo probándose la rodilla, está recuperado, pero le veo cojear en la carrera. Vamos a ver si queda tieso para el resto del partido. Cristiano que retrasa, lo hace para Adrián Silva. Se está desesperando Fernando Santos al borde de la zona técnica. Juega para Renato, Renato para Pepe. Quiere el balón de Pepe, que dio origen a esa jugada fantástica, el remate de Griezmann. Balón para Cedric, Cedric que toca con Renato, mete la pierna, Bra dice que saque de lateral para Portugal, ejecuta rápido, pelota que busca de nuevo el desmarque de Nane, la gana Francia, lo hace en defensa, toca Griezmann. Ahí viene Griezmann a buscarla muy lejos del área, apertura banda derecha para Bakary Sagnaev, tiene el del City, autopista por delante, le acompaña por dentro Moussa Sissoko, el balón vuelve a ir para Griezmann. Griezmann liderando la transición, vuelve a orientar banda derecha para el lateral que se incorpora al ataque, y a línea de tres cuartos, perseguido por los portugueses, saca el centro, primer palo Fonte. Cristiano coge, corre cojeando. No puede. Balón para Renato, Renato para Cristiano. Cristiano en la carrera no puede ir. El ligamento exterior. Ahí, el otro le dio con la rodilla plena. Le ha pegado. Y le dio de lado y se lo llevó. O sea que. Luis, le ha pegado. Le ha pegado en la rodilla externa. Pero lo que le ha hecho daño al girar la rodilla hacia adentro es el ligamento lateral interno. Bueno, 10 minutos. Primera parte del partido está movido. Domina Francia, que ha tenido ya 2 ocasiones. Pero por el momento, Portugal 0, Francia 0. Silencio, silencio, ya está aquí esa voz otra vez, esa que te dice campeones de Europa, y no es mi equipo. El jugador que gane esta competición puede ser el otro, y no tendré la sensación de ser campeón de nuevo, de seguir al campeón de Europa. Pues será porque no quieres prenda, porque si lo que quieres es tener todo un campeón de Europa, solo tienes que hacerte con el nuevo Opel Astra, campeón de Europa. Porque el nuevo Opel Astra es el ganador del premio al coche del año 2016 en Europa. Un campeón con increíbles innovaciones, como su exclusivo sistema Opel OnStar, tu ángel de la guarda con solo pulsar un botón. El botón del campeón, porque ahora puedes tener todo un campeón de Europa desde 14.990 euros. ¡Nuevo Opel Astra, campeón de Europa! Sigue Francia y sigue Cristiano sobre el terreno de juego, Romero, pero cojeando un poquito menos ya, ¿no? Si está, yo probando, estoy con Flaky, va a aguantar, pero le pasa, nada. Es el típico golpe que te deja gallego que te deja seco para todo el partido. Cristiano Ronaldo va a aguantar, luego veremos, pero las dos veces en las que ha tenido que ir largo buscando una pelota, todavía evidentemente el gol de reciente Cristiano Ronaldo, ojalá, ni siquiera ha querido arrancar para tenerla. Ojalá me equivoque, sí, pero por el golpe, por donde se toca la mano, tiene un pequeño esguince en la rodilla y no sé si va a poder continuar. O sea, él está ahí, está, pero nota esa inestabilidad, esa falta de fuerza en la rodilla. Y ojalá me equivoque, porque sería muy injusto, además sin sancionar falta ni tarjeta, que se marche del campo. Sí, pero vale, creo que se va a tener que marchar. Esta ojalá es una, no se marcha, decisión, Cañete, no, no, no, no, no, no, no, no se va. Es una decisión importante de entrenador esta también. O sea, tampoco el entrenador también tiene que tomar ahí una decisión sobre si lo mantiene. El entrenador no ahí va a tomar una decisión. El entrenador va a tomar una decisión, que es hacer lo que le diga Cristiano Ronaldo. Lo que le diga, ¿eh? Vale. Correcto. Va William Carballo de izquierda a derecha. La pelota para Renato Sánchez pegadito a la línea de cal. Tres cuartos de campo. Lo intenta tocando Portugal. La primera prácticamente en el partido. Balón de Renato Adrián para Nani, que se está moviendo bien. Pierde la pelota Nani. Vuelve a recuperar Francia. Lo hace en línea defensiva. La puede regalar un tití que retrasa para Lloris. Ahí juega Lloris, el cancerbero, hombre protagonista también en esta Eurocopa para Francia, buscando el pase. Banda derecha para Saña. Recupera rápidamente. Ahí está Cristiano. De espaldas a la portería Cristiano. Ahora la pita. Cristiano Ronaldo de espaldas a la portería en el no vale para nada, que saca rápido Portugal. No vale el balón el balón rápido para Adrián Silva. Perdió Portugal, recupera Francia. Ahí juega Griezmann, que las viene a buscar todas, ¿eh? ¿Cómo le da? ¿Cómo se nota que este jugador tiene ángel en esta Eurocopa? Bueno. Quiere participar, tocar máximo balón posible. No nos hemos recreado en el pedazo de remate de cabeza que ha tenido Griezmann, que era súper difícil, Alfredo. ¿De dónde venía el balón? El giro, el escorzo que. Sí, porque le venía mal, venía mal. Sí, este jugador está en ese momento que se atreve con todo, ¿verdad? Todo. Ha hecho dos goles de cabeza en esta Eurocopa, El gatillo preparado. La primera que ha tenido en el área, que le ha salido el disparo desviado, pero iba ya con la fe del goleador, la pego desde aquí, vaya donde vaya, ¡bumba! Ayer estuvo en el larguero Martín Lasarte, que lo tuvo en la Real Sociedad, y destacaba sobre todo el remate de cabeza, lo que ha mejorado Griezmann en el remate de cabeza, y le hemos visto marcar golazos de cabeza en esta Eurocopa, Balón para Francia, ahí viene Griezmann, en el círculo central, tocando con Pogba. De él no se puede decir lo mismo en esta Eurocopa, no ha participado en positivo demasiado con Francia. La tiene Ebra tocando para Samuel Umtiti. No contaba al principio, titular afianzado en el once francés en la final de esta Eurocopa, el que va a ser jugador del Barça, tocando para Koscielny, el del Arsenal, dándole salida por el flanco derecho de la defensa. Busca entre líneas y encuentra a Sissoko. De primeras para Griezmann. Griezmann le tira la pared para Sissoko. Le desdobla por fuera Saña. Aguanta Musa Sissoko. Va a buscar el centro. No tocaba para Saña. Lo leyó perfectamente Rafael Guerreiro. Es banda para Francia, prácticamente a la altura del punto de penalti, en la banda derecha del conjunto francés. La va a poner en juego Saña. Veremos si alguien se ofrece en cortito. Aparece por la zona Sissoko, también Pogba, vigilados de cerca por los portugueses. La tiene Pogba se la devuelve a Saña. Ahí viene el del City con el de la Juventus. La pierde Pogba. Intenta salir Portugal, lo hace por medio de Joao Mario, que aguanta la tarascada. Gira sobre sí mismo, toca para Rafael. Le quema la pelota a los defensas portugueses. Ahí está Joao Mario con Pogba. Qué bien Joao Mario, me encanta este futbolista. Se va de Pogba, avanza en vertical, mete la pierna Griezmann, que está en todos los sitios. Saque de lateral para Portugal. No se aguanta Fernando Santos. De momento parece sentado, más tranquilo Didier Deschamps. Va a poner la pelota en movimiento Rafael Guerreiro, el lateral izquierdo. Repito, los cuatro de atrás, y meto a Pepe. Están mucho más nerviosos de lo que lo han estado en todo el torneo. Sí. Viene el balón para Rafael. El Portugal ya está recomponiéndose un poquito, ¿no? Sí. O parece. Francia está más agresiva que Portugal, mucho más agresiva. William Carballo para Renato. Otro pase impreciso, otro contón lamentable de Renato. Sí. Y otro saque de banda regalado para Francia. Pero ¿con qué zona del cuerpo quería controlar ese balón? Que me llame, con esa, don Luis. No entre en detalles, don Luis. La zona duele para. Mira, Cristiano se tira al suelo. Cristiano Ronaldo. Cañete, premio Cañete, para el caballero. Que no acierta una, Cristiano Ronaldo en la imagen. Cristiano Ronaldo llorando. Es la imagen de la Eurocopa. Es sin duda la imagen de la final. Cristiano Ronaldo roto, con lágrimas en los ojos, sentados en el tapete, rodeado de los futbolistas de Portugal, rodeado también de un par de futbolistas de Francia que se han acercado a por él. Cristiano Ronaldo está roto. Repito, Cristiano Ronaldo se ha sentado en el suelo y está llorando. Cristiano Ronaldo, después de esa entrada que Clattenburg, madre mía Clattenburg, ni siquiera señaló como falta, se va a tener que retirar de la final, porque la estampa ahora mismo es la de un tipo derrotado, de un tipo lesionado, de un tipo impotente. Gallego, Cristiano Ronaldo no va a poder continuar en la final. Bueno, están los masajistas de Portugal, le han puesto hielo en la rodilla, pero es que ese es un esguince duro de ligamento, le va a molestar cada vez que apoye y... No tiene fuerza en la rodilla, tiene estabilidad, no puede competir, no puede correr, no puede golpear. Había tocado una pelota en los últimos 8 minutos que no puede estar en el campo. Y ya se le notó gran debilidad, gran desconfianza y pues todos los síntomas de un esguince de rodilla y es así de cruel y la rodilla pues igual que el tobillo es más noble, que es más noble, puedes hacer cosas y vendar y demás. Se va llorando, pero va a intentar seguir, yo creo. Está discutiendo. Cambio. Le acaba de decir al fisioterapeuta que cambio. Le acaba de decir cómo tendrá que estar Cristiano Ronaldo. Por cierto, chapó para Cristiano Ronaldo porque otro aguanta ahí su oportunidad para salir en la foto, no sé qué. Cristiano Ronaldo le preguntaba al fisio, le preguntaba a Fernando Santos y Cristiano Ronaldo ha hecho claramente la señal de cambio. Aún así, vuelve ahora mismo Fernando Santos a preguntarle a Cristiano Ronaldo mientras que está realizando ejercicios de calentamiento Cuaresma. Es que Fernando Santos quiere apurar esa mano lo máximo son ya posible. No se puede apurar más. Está son rezando 10 para minutos. Que haya un milagro. 10 si minutos sienta, en el campo. Si él se sienta y se va. Claro, son 10 minutos lo que ha estado en el sí, campo. Sí, pero fíjate, Cañete, ahora está Portugal con 10 y han pedido el cambio, pero es que de momento no lo hacen. Ha mandado otra vez a Cuaresma al córner a calentar. No sí, van es muy a apurar al Cristiano, máximo. Pero tampoco claro, queda jugar con 10. Flaky, no queda otra, no hay solución. Sí, pero cuéntaselo eso a Fernando Santos y a Cristiano que no, no, pero si que Cristiano tiene había claro. hecho la señal. Cristiano o sea, lo tiene claro pasar, sí, sí. Pero mira, llevamos 7 años viéndole easy. Digo, llevamos 7 años viéndole en España y antes en Inglaterra. Que Cristiano se siente y se vaya así bueno. llorando. Es que Alfredo, es que no pasa nunca, ¿no? Ha tenido problemas de bueno, tobillo. Bueno, perdonad, y el perdonad tobillo porque tiene... Digo, Cañete, perdonad porque ahora mismo uno de los fisios ¿no? Uno de los fisios le están vendando. Sí, y uno de los fisios metando, ha hecho pero... una señal a Fernando Santos como de calma, lo van a intentar. Claro, no te digo yo. Ojo que mientras el juego se sigue disputando con Cristiano Ronaldo en la banda, con 10 Portugal intenta salir a la contra. El balón es para William Carballo. ¿Te imaginas que marca ahora Portugal? Viene William Carballo que arranca. William Carballo en apertura por banda izquierda. Por aquí viene João Mário en el piquito. João Mário le dobla a Nani. João Mário que busca el disparo, tiene que ponerle pausa al ataque de Portugal. Se la pone ahí. Lo hace en banda izquierda para Rafael Guerreiro. Ya está preparado y vendado Cristiano Ronaldo para salir al terreno de juego. Pelota para Nani. Nani que quiere encarar el uno contra uno. Plantadito viene en defensa Francia. Viene Nani. Amaga de uno, amaga de dos, amaga de tres. Se va de la banda, va para el centro. Quiere buscar la falta. El que trabaja atrás es otra vez. Ahora era Giroud. Quiere venir la contra. Giroud es muy lento y por tanto se la quita de en medio Pepe. Ahora sí, expeditivo. Dice Cristiano Ronaldo que quiere entrar al terreno de juego. Lo dicho, la noticia puede ser inevitable, pero van a buscar todas las vías posibles para evitarla. Cuidado con el gol del cojo, que el gol del cojo a veces gana torneo. Un normal puede ir a buscarse una grave, ¿eh? Ojo. También sí. Es verdad, pero es que es un bueno, partido... Evidentemente... Sí, macho, claro. No sé, pero la... 12 años esperando. Mira, el tobillo con un buen vendaje, con cosas, con medicina, con dolor, con sufrimiento. El tobillo es una articulación que tiene cierta nobleza, pero la rodilla no. La rodilla te deja sin fuerza, con los músculos del cuádriceps inhibido. Tú te sientes que estás... en un alambre, en lugar inestable de en una pierna, inestable. No tienes fuerza, no tienes velocidad, no tienes nada. Yo, ojalá me equivoque y aparezca aquí ahora mismo el mejor Cristiano corriendo como un gamo, pero no tiene no, solución. Después si está es que el yo, coco, yo el coco creo que está... no tiene solución. Él acabó, ligado, acabó el coco llorando. Ligado a la rodilla, que ese lo... Acabó llorando la final hace 12 años, de hecho las lágrimas de un Cristiano Ronaldo adolescente en su primera gran final, hoy eran portada otra vez, han recuperado esta foto los medios portugueses, convertir las lágrimas de ese día en lágrimas de felicidad, ¿no? Por el momento, ¿no? Pues no. A mí se me está ocurriendo convertir las lágrimas en producto para vender. Sí, pues sería un elixir. Por eso, ¿eh? Madrid, esto se queda esa prueba. Joder, Cristiano. Llevamos 21 minutos solo de la primera parte y pareciera que hubiera ojo, pasado 40. Sissoko, Sissoko, le pega Sissoko de zurda. Vaya carrera, tocó en alguien, dice Klatenburg Corner. Este chico Sissoko enmarca o refrenda, nos enseña el crecimiento que ha tenido Francia en el torneo. Es uno de los jugadores que pasó de no ser nada a ahora ser titular y ser jugador ya importante a medida que ha ido creciendo Francia y pasando los días en el torneo. Y está apareciendo mucho por dentro, cuando aparentemente sí, sí. Es extremo derecho en este sistema. Viene el córner a la izquierda del ataque francés. Lo va a poner Payet. Cristiano Ronaldo en el área pequeña, trabajando en defensa con ese vendaje en su rodilla izquierda. La va a poner el 8 francés. Ahí viene Dimitri Payet. Balón muy pasado, el segundo palo. Tiene que ser y es para el portero. Bien, Rui Patricio, seguro. Ojo, que quiere montar la contra. Nada, Cristiano va cojo. Cristiano va cojo. Quería montar la contra. Santos, Cristiano no puede. Cristiano no puede, cambio. Se lo ha dicho, viene Joao Mario, viene Ricardo Quaresma. Se va a producir la noticia en el Stade de France, la noticia que ningún portugués querría imaginar. Cristiano Ronaldo por lesión se tiene que ir del terreno de juego. Pelota por banda izquierda, pero la final sigue, se tira para arrastrar bien Sañá. Balón para Fonte. Fonte prácticamente metido en campo como un centrocampista más de Portugal en ataque. Viene el balón para Renato. Renato en el esférico para banda izquierda. Y está Rafael Guerreiro. Levanta la cabeza templadita para Cristiano. Se sube encima de Cristiano. ¡Le pega! Le pegó Adrián Silva. Yo creo que se quedaron mirando todos que Cristiano Ronaldo no podía saltar. Y la pelota le cae solo, libre de marca, en la frontal a Adrián Silva. Cristiano Ronaldo se tira al suelo. Tira el brazalete. Se quita el brazalete de capitán. Lo tira al tapete. Pitan los franceses, lloran los portugueses. Cristiano Ronaldo por segunda vez sentado en el terreno de juego. Ahora sí, cambio en Portugal. Se marcha Cristiano, entra Ricardo Quaresma. Qué lástima que un jugador se tenga que ir después de una jugada en el minuto 3 donde le hacen falta, ni la pita, y se pierde un partido decisivo. Es difícil ver a Cristiano en esta situación. Y mira, como decía Alfredo, que lo hemos visto tiempo. Tiene que estar tremendamente mal. Y ahí Clattenburg pidiendo la camilla. Y que Payet siga sobre el campo. Vamos a ver, Clattenburg se ha equivocado, pero aunque hubiese pitado falta, o sea, la lesión estaría aquí. No, la entrada de Payet durísima. Durísima. No, el de Roja no es. Pero por lo menos la falta es una. Es que ha sido. Me decía Daudén, luego muchas veces los he escrito, Daudén, los argumentos. Yo te repaso la historia del fútbol, espera un momento. Es que me has pedido argumentos. Repaso la historia del fútbol cuando recuerdas un árbitro en un Mundial Europa que se haya equivocado contra Alemania, Brasil, Italia o contra el equipo de casa. Salvo los tres primeros que juegan con el equipo de casa. Yo te digo que no lo hay. Perdona, Alfredo. Perdonar porque era la imagen. La imagen es el Stade de France. Se pone en pie la afición portuguesa, pero se pone en pie la afición francesa. Esto es el fútbol, esto es la Eurocopa, que inició con noticias lamentables extradeportivas. Repito, Cristiano Ronaldo, en una imagen absolutamente inhabitual, llorando, tapándose la cara con las manos, se retira en camilla y el Stade de France, en pie, sin distinción de nacionalidades, solo el amor al fútbol, los portugueses y los franceses aplauden la retirada del héroe portugués por la bocana de vestuarios. Bueno, momento de piel de gallina en el Stade de France, toda la afición francesa despidiendo a Cristiano, se lo llevan directamente al vestuario, llorando, roto el portugués. Hasta algún compañero del banquillo se marchaba con él hacia el vestuario para tratar de consolarle, porque evidentemente no entraba ningún guión, ni mucho menos el suyo, perderse este partido. Bueno, es lo que pierde a nivel futbolístico, que pierde al mejor jugador sin ningún tipo de dudas, pero además el golpe anímico para los otros jugadores también, que saben que pierden al líder. O bueno, también puede ser rearmarse. Sí, puede ser, vamos a ver, pero es difícil. Es momento para que saquen la casta y el orgullo gente muy joven, ¿eh? Recordamos Renato Sánchez, jugador muy joven, Joao Mario también. Salir y no acordarse de nada, es Quaresma, que se le importa nada y es capaz de hacer cosas importantes. Bueno, pues de momento llevamos 25 minutos de la primera parte en fútbol. Está siendo mejor Francia ahora mismo, la final marcada por esa ausencia de Cristiano Ronaldo. La pelota que la maneja Portugal lo hace por banda derecha. Por aquí está Joao Mario, el único que le quiere dar un poquito de criterio hoy al fútbol de Portugal. Toca en cortito para William Carballo. William Carballo para Adrián Silva. Triangula rápido con Renato. Renato de derecha a izquierda buscando a Rafael Guerreiro. Todo en campo de ataque de Portugal, todo cortito y al pie, balón para William Carballo, empuja Portugal, Carballo en banda derecha, por aquí viene Joao Mario pegadito a la línea de cal, Joao Mario el 2 contra 1 de Francia en esa banda, Joao Mario en bicicleta, Joao Mario que la pisa, Joao Mario que gira sobre sí mismo, Joao Mario ante la presencia de Payet le tira el desmarque en profundidad, lo hace ahí Cedric que va a apurar la línea de fondo, la puede poner Cedric, la pone al segundo palo, puede llegar el remate, ¡ojo! El remate que llegaba de Joao Mario y el balón al final sobre la... A las manos de Lloris. Bueno, los portugueses habrán dicho, ahora no nos queda más remedio que espabilar. Ya sí que tenemos que espabilar porque... Chuzar, trabajar. Oye, y qué bonita... La lesión ha descentrado a Francia también. Qué bonita la imagen de todo San Denis aplaudiendo a Cristiano Ronaldo en camisa, sí, ¿no? Sí. Los portugueses, los franceses. Para mí la imagen de la Eurocopa. Fútbol, para mí, todo, la imagen de la Eurocopa. Fútbol, respeto, deportividad, valores, qué bonito, todo, por favor. Callando a ese 10, 5, 8% que había, que cuando se ha tirado al suelo, no sé con qué espíritu es capaz de pitar a un futbolista cuando se cae al suelo lesionado. La respuesta doblemente buena. Primera, por el momento, por lo bonito, y lo segundo, por dar en la boca a esa gente que se alegra o que pita a un futbolista que está lesionado sobre el terreno de juego. Esto tenía que pasar siempre, la verdad. Sí, por Portugal, Portugal. Porque además lo cortés no quita lo valiente. Francia no es menos por ese aplauso. Es más, diría yo. Claro que sí. Ricardo Quaresma pasa a la banda derecha del centro del campo. Está en 4-5-1 Portugal. Nani delantero centro. João Mario por la izquierda. Sí. Renato Sánchez por dentro con William Carvalho y con Adrián Silva. Digamos que tácticamente el equipo tampoco no cambia demasiado. Pero sí es cierto, como dice Axel, que se ha metido Quaresma aquí en la banda derecha y que es Nani la referencia, el 9 del equipo. Balón para Adrián Silva. Desde que se ha lesionado Cristiano Ronaldo, parece mentira, pero Portugal tiene más la pelota y está sufriendo menos, ¿eh? Cambia la atmósfera, ¿no? Todo el mundo queda un poco atónito. El cambio de sistema le viene bien porque le tiene un jugador más en el centro del campo. El propio Renato pasa a jugar más en el medio, que yo creo que es una posición donde él se desenvuelve con más confianza. O sea, el cambio de sistema no le viene mal a Portugal. Otra cosa es que, claro, perder a su mejor jugador, claro que le viene mal, pero el cambio de sistema no. Bueno, en el partido para tal Francia. Como está, ¿no? Minuto 28. Parece que el partido, desde que Cristiano ha evidenciado esos problemas en la rodilla, se ha tomado una pequeña pausa. Veremos si ahora se hace en cuanto al ritmo. La balón para Giroud. Giroud encerradito, banda izquierda, imposible prácticamente salir de ahí. Tocó el balón el portugués Cedric. Es banda para Francia, que gana metros. La va a poner Patrice Evra desde la parte izquierda, levantando la mirada, la encuentra en Payet. Payet se la devuelve al lateral, otra vez con el centrocampista del West Ham, por dentro con Matuidi. Matuidi intenta ganar línea de fondo, saca el centro, puede ser bueno, no sale el portero, la peina hacia atrás Guerreiro, queda suelto en el otro lado para Bacary Sagna. Sagna iniciando de nuevo la acción, se equivoca en la entrega, complica Pogba, pone el cuerpo Pogba, todo potencia, controla el balón, toca con Sagna, vuelve a empezar con Koscielny. Koscielny pisa el balón, amagaba con tocar con Umtiti, prefiere buscar el otro lado por dentro, hacia Sissoko, arranca la moto, vaya físico, sigue Sissoko, pero es que tiene este tío, saca el centro atrás, qué potencia de Sissoko, parecían niños los portugueses a su lado, llegó a línea de fondo, taponó Fonte, córner para Francia. Una cosa brutal. Qué manera de arrancar. Y te digo una cosa, se la ha jugado Fonte, ¿eh? ¿Cómo arrancó Sissoko otra vez por dentro? Como remarcaba antes Axel, la pone Griezmann. Balón cerradito, punto de penalti. La saca bien la defensa, queda suelta en el otro lado. La viene a buscar Pogba, pide cabeza a Fernando Santos a los suyos. Pogba reconvertido en extremo, pegando el balón a su pie derecho. Intenta romper por fuera. Busca ángulo para el centro, no lo encuentra. Aguanta el balón, le aguantó tanto que lo perdió. Aún así va a ser saque de banda para Francia. Estaba buscando Pogba, la que hizo en semifinales. Sí, que le rompió ahí en banda izquierda, creo que era Jovedes. Con el balón a los pies, sacar el centro. No es un malabarista. Bueno. Balón para Evra. Y si lo es, no lo demuestra. Hizo Sissoko, sin meter tanto el balón arriba, pero entra bien porque es muy potente también él. Sí. Y va bien de cabeza también. Pero aquí está jugando un poco más atrás que en su club. Saque de lateral para Portugal, 30 minutos emitiendo en directo desde el Stade de France, sintonía del Carrusel Eurocopa de la cadena SER. Portugal 0, Francia 0, ya no está Cristiano, pero tenemos final, al menos 60 minutos, una horita de fútbol por delante. El balón por arriba, la recupera Francia, Griezmann para Giroud. Griezmann, velocidad para Giroud, Giroud para Griezmann, dentro del área, la saca la defensa, queda suelta, es para el portero y sale Rui Patricio. Metió la cabecita Fonte, ahí la peinó. Ante siempre la amenazante presencia de Griezmann, juega Portugal, lo hace por medio de William Carvalho. William Carvalho, apertura en banda derecha, por aquí viene Cedric. Cedric le tira el desmarque, Quaresma se la prefiere dar a Adrián Silva. Adrián Silva ante la presión de Matuidi, juega para Pepe. Pepe de derecha a izquierda, buscando al otro lateral, a Rafael Guerreiro, con mucha menos presencia ofensiva que en el resto de los partidos. Balón para Renato, lo decía Cañete, estoy de acuerdo, Renato tiene más presencia en el partido cuando juega por el centro, ahora la perdió, vuelve a recuperar Francia. Anticipó bien Koscielny, el balón le cae a un tití con Payet, Payet un tití, tocando Francia. Ahí viene Koscielny, superada ya la media hora de juego, 31 y medio, Stade de France, final de la Eurocopa, no hay goles. La imagen, la de Cristiano Ronaldo lesionado, roto, llorando, ovacionado por todo el estadio, tuvo que abandonar el terreno de juego, dejando huérfana a Portugal y también casi a la final. Balón para Koscielny. Koscielny tocando para Portugal, encerradita, pero buscando evitar líneas de pase. Lo busca con el juego directo Francia. Ojo Sañá, va a llegar a línea de fondo, muy forzado, medio empujoncito ahí de Fonte, legal, dice el árbitro. Saque de portería, balón para Portugal. Quedan 13 minutos para el descanso, más el descuento, que algo habrá que descontar por la lesión de Cristiano Ronaldo en la final de la Euro. Portugal 0, Francia 0. Esa lesión que cambia las cosas, y es el momento de apostar y buscar resultados en B365.es, el portal número uno de apuestas deportivas. ¿Cuánto vale ahora si Portugal se lleva este trofeo? 6.51 se está pagando en este momento. 90% de beneficio por Francia y 2.50 se llegamos al final del partido en empate. Pero todo dependerá de un gol, ¿verdad, Joaquín? Sí. Si ese primer gol fuera de Francia, un 72% de beneficio. Si nos quedamos sin primer gol, 3.51. Pero si el primer gol lo marca Portugal, 4-1 cotiza en este instante. Es el momento de buscar tu beneficio. Entra ya en B365.es, el portal número uno de apuestas deportivas, y empieza a ganar jugando con responsabilidad. Eso siempre. La derecha. No hay, ¿cómo? Derecho. No hay derecho. ¿Por qué? Pues en Twitter. No hay derecho a que Cristiano se pierda esa final con ese esfuerzo que llevas ahí. No hay derecho a que Portugal salga con un jugador con bigote. Que eso no se veía en los años 70. William Carvalho. No hay derecho. Por cierto. Ojo dentro del área, Sissoko le pega. ¡Qué potencia de disparo! ¿Y cómo pone la manopla Rui Patricio? Sissoko imponiendo su físico en la final. Cómo giró dentro del área, dejó correr el balón entre las piernas. Responde Rui Patricio, insiste Francia. Balón colgado, lo saca la defensa, la gana Pogba, ahí viene Pogba, vuelve a empezar. Pues Rui Patricio, poquito a poquito convirtiéndose en héroe portugués. Balón ahora para Payet, levantó mucho la pierna Cedric, falta y amarilla para el lateral. Y el banquillo de Portugal, con toda la razón del mundo, se quiere comer a Clattenburg, porque todavía tiene en la retina la falta de Payet a Cristiano Ronaldo, que el árbitro ni siquiera señaló con tarjeta amarilla ni con falta. Y ahora que la entrada es dura e innecesaria, pero con toda la razón del mundo, repito, el banquillo de Portugal se quiere comer a Clattenburg. A ver, Romero, es una entrada con la rodilla a la altura dura del costado, e innecesaria, merece toda la tarjeta. Entiendo. ¡Ojo el centro de Payet! ¡Sale Rui Patricio! Sí, Daudén, pero entiendo el rebote del banquillo de Portugal. Lo único que he dicho es amarilla, pero entiendo el rebote del banquillo de Portugal. ¡Ojo que viene la contra de Nani! Nani de izquierda a derecha buscando a Quaresma. Quaresma en el sprint, Quaresma que puede llegar, Quaresma al final, que no puede alcanzar ese esférico, que se escapa por línea lateral. Entre los gestos de calma de Fernando Santos, se ejecuta banda, juega Francia. Una moto llegaba. Realmente el partido... El partido ya, si lo gana Portugal según están las cosas, sería una heroicidad. Sí, sí, sería épico. Ya todo está cuesta abajo y los portugueses saben que no tienen a Cristiano, los franceses han ganado confianza, han llegado unas cuantas veces, el portero de Portugal ha aparecido, al de Francia ni lo hemos visto. La cosa tiene muy muy muy muy mucho color azul. Sí. Y es sorprendente. Portugal en esta Eurocopa se ha abonado a la heroicidad. Sí, sí, absolutamente. Portugal no voy a decir que se encuentra cómoda al filo de la navaja, pero es verdad que ha sabido manejar estas situaciones. Pero bueno, hoy es una situación más difícil aún, ¿no? Sin Cristiano Ronaldo. Portugal firma los penaltis ahora mismo. Hombre. Bueno, es que ayer me estaba acordando de una frase en rueda de prensa ayer de Fernando Santos, mosqueado con parte de la prensa francesa que critican la manera de llegar a la final de Portugal. Y le preguntaron qué querría leer el lunes en los periódicos de Francia. Y dice que Portugal gana a Francia a la final 0-0. O sea, imagínate Fernando Santos. Lo firmaba con Cristiano, imagínate sin Cristiano. Viene el balón para William Carvalho. Por cierto, todo el mérito del mundo de lo que ha hecho Fernando Santos con este equipo en este torneo, ¿eh? O sea, a mí no me gusta ver jugar a Portugal, pero no critico lo que ha hecho Fernando Santos, me parece que tiene mucho mérito. Es un personaje balón para muy William. Interesante Fernando Santos, con una biografía muy curiosa para ser entrenador de élite, ¿eh? Él hasta muy avanzada su carrera no dejó su trabajo principal, es ingeniero de telecomunicaciones informático, y estaba trabajando en Estoril, y cuando ya lo fichó el Oporto sí que dejó ese trabajo para dedicarse plenamente al fútbol, pero es un señor con una biografía particular. Se le nota en la pose, en la rueda de prensa, en que te mira limpio, te mira a los ojos cuando le preguntas, que parece una chorrada, pero que cada vez es menos habitual en el mundo del fútbol. Bueno, 36 minutos de la primera parte, quedan 9 para el descanso. A todo esto el partido se nos ha caído un poquito, lo quiere enfriar Portugal, que ahora tiene más la pelota que Francia, pero la tiene ahí, donde no hace daño, donde le gusta William Carvalho, que minimiza siempre los riesgos en el primer paso. Aparece William Carvalho, mira, ¿para qué habrá hablado? William Carballo, pelotazo a banda izquierda, se equivocó en el pase, la bola se escapa por línea lateral, saque de banda para Francia. Pero tiene sentido lo que hacía William Carballo, porque la están moviendo a la banda, y yo creo que el partido para Portugal está ahí, está en las bandas. Ya hemos visto que Francia sufre muchísimo los laterales para defender. Ebra y Saña están firmando una Eurocopa bastante discreta, y yo creo que ahí João Mário y Quaresma tienen medio partido. Buscaba el pase largo, que bien Pepe, perfectamente ubicado, importantísimo que haya podido ser titular hoy Pepe. Balón para Renato, y que bien Renato que la pisa, este no tiene presión, Renato que juega el círculo central, ya en ataque, Quaresma, eso es falta, dice el árbitro que le dé la ventaja. Pelota para Nani que viene por banda derecha, ojo que llega con bastante Portugal. Nani tiene a la derecha a Cedric, Nani que lo intenta dentro del área, se equivoca Nani, al final sí que saca el centro para Adrián Silva de uno, Adrián Silva de dos, Adrián Silva a la media luna, no tenía hueco Adrián Silva, balón para Rafael Guerreiro, le pega Rafael Guerreiro, dio en un futbolista de Francia, saque de esquina para Portugal. Ojo, porque Portugal quiere, eso es, quiere sacar negocio, quiere sacar tajada de esto. Otro futbolista, porque en la jugada que Clatenburg dice ley de la ventaja, Quaresma se le queda mirando como diciendo que ley de la ventaja, y Quaresma se arrodilla, pero yo creo que es el golpe y nada más. Ya sería... Llegó tarde un tití, yo creo que le pisó sin querer, aunque luego pudo proseguir la jugada, pero es verdad que había habido falta. Bueno, y que de esa ley de la ventaja que dio Clatenburg en esta ocasión, correcto, a... propiciado un saque de esquina, yo creo que es que le pisa el futbolista francés, se queda ahí Quaresma, ¿no? Sí, pero era correcto lo de la ley de la ventaja. Sí, porque la prueba es que han llegado al área y han llegado con peligro. Ojo la falta, perdón, el córner. Ojo el córner por la parte derecha, ahora sí que la va a poner João Mário, se le acerca Adrián Silva. La va a poner con pierna derecha, el balón dentro, fuera, da cinco futbolistas de Portugal, espera el remate de Fonte arriba. El remate de Fonte por encima de los dos centrales de Francia, pudo conectar pero sin precisión. Por encima del larguero de la portería que defiende Lloris. Ya saca el balón. Este Fonte, Pepe, se lleva los pocos, pero buen central Fonte. Sí, recordamos que empezó como suplente, central del Southampton. Uy, que arranca Sissoko, vaya potencia que tiene, qué buena apertura, banda izquierda, por ahí entra Payet, libre de marca, va a tener tiempo para ir hasta el área, se enfada Fernando Santos, saca el centro para Giroud, remata Giroud, pero no puede cederle potencia al balón. Fíjate, Pepe, como lo dice ahora Cedric, aprieta un poco a Payet, no le dejes pensar tanto. Aparte que a Payet ahí con espacio y tirado a la banda izquierda, Payet ahí está haciendo una Eurocopa de lujo. Ahora te digo una cosa, Francia tiene un problema porque se ha desconectado Griezmann, que ahora aparece en Sissoko, aparece Payet, pero Griezmann hace rato que no participa y eso rebaja el peligro francés. Pelota dividida, la busca Giroud con Pepe, vaya dos bestias por arriba, el balón que lo gana Pepe ahora con Adrián Silva. Adrián Silva, la peina de coronilla, balón para João Mário, no le quema nunca a este futbolista, me encanta. João Mário la pisa, le dice a Clatenburg, ¿me vas a pitar una? João Mário juega atrás, lo hace para Fonte. Fonte en banda izquierda. Me encanta este futbolista, sí, del Sporting de Lisboa, ¿no? Sí, y yo balón. Creo que ha estado por debajo de su nivel en la Eurocopa, ¿eh? Sí, es que le utiliza Fernando Santos para todo, ¿sabes? A la izquierda, a la derecha. Me dijo el otro día un periodista italiano cuando estuve en el entrenamiento en Marcusí que le está siguiendo el Inter de Milán. Balón en profundidad para João Mário, mete la pierna, Ebra que la busca ahí para Griezmann, el control de Griezmann, vuelve a jugar Francia en ataque. Ya tiene Sissoko, ahora sí conecta con Griezmann, transición, defensa, ataque, la lidera el francés, vigilado por Carvalho de cerca, que bien gira el cuerpo para Payet. Payet ahora intenta entrar por dentro, combina con Sissoko, este hombre aparece por todos lados, ahora por la izquierda, combina con Griezmann, Payet ya dentro del área, se perfila, prueba el disparo, tapona bien la defensa, queda suelto al otro lado, por ahí aparece Saña maga, se come la tostada el defensa, busca el centro, segundo palo, Pepe, imperial para cortar. Por abajo y por arriba, el que cortó fue Pepe, ojo que puede venir la contra de Portugal, Renato que busca a Cristiano Ronaldo que está en el vestuario lesionado, el balón de Renato que se va de Matuidi, pelota por banda izquierda, por aquí intenta llegar ahí, Portugal lo hace por banda izquierda, es... João Mário y Quaresma, macho, que son clavados y acaban el cero los dos, me están dando la tarde. Yes. El balón para que saque de esquina para Portugal. Saque de esquina. Pero Quaresma no pierde rubio, que João Mário no pierde. Sí, pero cuando... Sí, de lejos, cuando no la pluma sé. En la cabeza. De lejos, lleva una pluma no sé, en la cabeza, dos lágrimas en el ojo, botas amarillas, sí, pero... Pero que cuando vas como un tren, don Luis, pues ya sabes. Sí, ahí está la pelota, Quaresma, que la va a poner Quaresma. Recuperado de ese pisotón, Quaresma, el Inter, repito. Me contaban que seguía João Mário de cerca, sacan cortito para João Mário, la pone con pierna izquierda. ¡Oh, lo que le han hecho a Fonte! Le han hecho un penalti como una catedral a Fonte. Se queja Fonte, no te lo van a pitar en Francia, Fonte, ni cuando tengas 90 años. Pero ahora cuando vean la repetición me van a dar la razón. Fonte, agarrado y derribado dentro del área en el saque de córner. Clatenburg que mira para su país, saque de portería para Francia. Laudem. A mí en directo, Me parece penalti. También me ha dado la sensación que le estaban agarrando. Se olvida de la pelota completamente, le pone el brazo y le empuja, no sé si con tanta fuerza como para provocar la caída del defensor de Portugal. Es Koscielny el que estaba con mí, él. Daudel, lo que me preocupa de esto, que no todo el mundo sabe, los centrales saben que el árbitro no va a ser capaz de pitar. Y entonces, con esa libertad actúan. Me explico, bueno, porque pues no es fácil en una final, en un balón que viene por ahí arriba, decir penalti y se acaba el problema. Pues porque es complicado, porque es una decisión complicada. Klatenburg es bastante, se aísla bastante de estas cosas, ¿eh? Yo si fuera, a ver, ahora me diréis que lleva 42 minutos y que el arbitraje está siendo caserito, me diréis, pero yo normalmente a Klatenburg lo quiero de visitante, ¿eh? Sí, pero no en una final de una Eurocopa, en un partido en de la primera fase de la Champions. En cualquier partido. Es que si no se os caerían los argumentos a muchos de vosotros, claro. Y a todo esto, según quien sea el visitante, ¿no? A ver, seamos. Mi argumento, ese mi penalti, argumento. Las ese hipótesis penalti, estas fáciles es muy habitual. Ese penalti que existe es muy difícil de pitarlo. Es muy difícil porque es romper un partido con una decisión de mucho riesgo. Y a todo esto, Cristiano Ronaldo en el vestuario. Por favor, es que ustedes no están informando de nada. ¿Para cuánto tienes? Que no están hablando de lo importante. A mí me gustaría ver la acción repetida. Pero es que no nos la han puesto. A ver cuánto de fuerte ha sido la agarrada. La realización es casera también. Que está el otro presidente. Ah, claro, sí, es casera. Sí. La realización es más casera que el árbitro. Es una tarta casera. Sí, en fin, ¿le han puesto hielo a Cristiano o no? Sí. ¿Le mandamos a los doctores para que lo operen allí mismo? Pues. ¿Ha dicho mi nombre al despertar? No está anestesiado. Claro, o sea, para acabar con la polémica, Daudén, hazme caso, llámame, te voy a dar un privado, una querella a todos. Hazme caso. Que no, aquí tonterías las justas. ¿Contra nosotros? Contra todos los que opinen, diciendo Daudén. Daudén es árbitro profesional, sabe lo que habla. No, en absoluto. Opinar, cada uno es libre de opinar lo que quiera. Como tiene que ser. Dos minutos para el descanso, Romero, Flaqui. Lo intentaba Portugal por banda izquierda, se da la vuelta Rafael Guerreiro. Al final, el rechazo le toca al lateral izquierdo portugués. Saque de portería para Francia. Cualquier equipo, entre comillas, con grandeza, con talento, aprovechando el momento bajo de moral que supone que se te vaya el crack de tu equipo, yo creo que aprovecharía para intentar ir a hincar el colmillo en el rival. Francia, el cambio desde de que sistema, se ha marchado Cristiano, ha desaparecido. El cambio de sistema le ha venido muy bien a Portugal porque se ha rearmado en el centro del campo. Punto número uno. Segundo, el tiempo que ha estado parado el partido lo ha enfriado mucho, porque el equipo que además quería enfriarlo era Portugal, y Francia salió con un ritmo muy alto. Estar parado tanto tiempo, que ha tenido dos veces Cristiano en el suelo, lógicamente te para esa euforia de trabajo dentro del campo. Insisto, el meter a cinco hombres como tiene ahora en el centro del campo, sí, Portugal, y reactivar y a hombres que estaba desaparecido, vuelvo a repetir, Renato es un jugador. Ojo, el centro, segundo palo, la busca Griezmann, perdona Cañete, nada, no pasó nada, balón para Portugal. Ha recuperado a Renato Sánchez, por ejemplo, que perdido en la banda estaba el hombre que le daban dos balones y no sabía si era un balón o un melón. ¿Os acordáis de aquellos controles que hacía? Sí. ¿Por qué? Por la presión de tener la línea de fondo detrás, que no sé jugar aquí, hombre, que a mí me gusta jugar ahí en espacios abiertos, en el centro. Ha metido a Renato en el medio, porque Quaresma es el que ocupa la banda ahora, y el equipo le ha sentado fenomenal el cambio de sistema a Portugal, y ahora es un equipo mucho más sólido, aparte de que ha pasado esa crisis de los primeros 15 minutos, donde lógicamente los nervios no te dejan jugar bien. ¡Ojo! Choque cabeza con cabeza, absolutamente involuntario, de Bra con Quaresma. Quaresma iba sin ver al futbolista francés, han chocado la parte posterior de la cabeza de Quaresma con la frontal de Bra, y los dos se quedan tendidos en el terreno de juego. El choque es terrible. Acaban de dar dos minutos de añadido. Me parece muy poco. Dejadme, que iba a decir algo don Luis sobre los cabezazos. Dígame. No, digo que se dan unos cabezazos en el fútbol moderno. Llega completamente tarde Bra y va lo mismo, y pataplan, va contra la cabeza del otro. Esto antes no, si al balón no puede llegar ya. Esto antes no pasaba, había más precaución. Hombre, era más vivo, el que estaba atrás se paraba, lo aguantaba, ¿qué vas a hacer? Nada. Y nada, se pegan cabezazos como leones. ¿Sabe qué pasa también? Que ahora, como está sancionado esto de levantar los hombros un poquito, perdón, los codos, pues claro, no tienen protección, van muy limpios. Porque en el momento que levantes un codo, enseguida es tarjeta amarilla. eso provoca también que haya más golpes no intencionados, es efectivamente castigas al que tira el codazo, pero el no protegerse simplemente, no protegerse está más expuesto. Porque no puede estar mucho muchísimo más expuesto, que no es el caso, que aquí el caso es el que dice don Luis, que dónde vas, se verá que llegas muy tarde. Por cierto tarde, que Luis... salte, aguántalo con el pecho pum, y ahí se ha acabado, el otro la desvía como lo ha hecho igualmente y no pasa nada. Antes no se ha escuchado, creo, pero de fondo don Luis Suárez nos estaba contestando lo de Joao Mario y el Inter. Sí, que ya que no lo siguen, que ya lo han cogido. Ya, ya, lo tiene, ya está, ya lo tiene, está bien. Ya lo tiene. Bueno, pelota para Cuaresma, que Cuaresma que sea. Información de primera mano. Golpe. Qué grande es don Luis, madre mía. Pierde Cuaresma, recupera Francia, pelota para salir a la contra, balón para Rafael Guerreiro, ojo que llega Rafael Guerreiro, un control, dos controles, la pone en banda izquierda, por aquí viene Joao Mario. Joao Mario en el piquito, la cuelga al punto de penalti, se pasea a puerta. Intentaba llegar al remate Nani, evidentemente por arriba no es Cristiano Ronaldo. Qué buena pelota le metía Joao Mario, el del Inter. Y el balón por línea de fondo, saque de portería para Francia, que empezó como un tiro, pero ha terminado la primera parte como un perdigón. Hemos superado ya los dos de descuento, veremos hasta cuándo vamos tras el parón. Ya en tiempo añadido por el cabezazo entre Bra y Cuaresma. Mira el reloj, que Klatenburg juega Francia, a la que Deschamps le tendrá que agitar un poquito el sistema o algo, porque a raíz del cambio de sistema portugués, Francia ha desaparecido y sobre todo no entra en juego Griezmann, y eso es pecado capital si Francia quiere aspirar a ganar esta final. Balón para Payet, muy lejos del área, recibe de espaldas, círculo central, se acabó. Tiempo de descanso en el Stade de France, no ha habido goles, ocasiones para Francia, alguna no tan clara para Portugal. La noticia y la imagen, sin embargo, en el minuto 26. Cristiano Ronaldo en camilla, en una imagen evidentemente que yo no había visto en el terreno de juego, creo, desde que le lesionó un futbolista francés, precisamente del Olympique de Lyon. En la Liga de Campeones se ha rehecho Portugal con ese cambio de Cuaresma, ese cambio de sistema, aguantando el tipo y el tirón ante Francia. Se retira Griezmann, hablando con Pogba, Joao Mario, el último de los futbolistas portugueses. 15 minutitos de descanso. Yo creo que no hagáis planes, que lo mismo esto vuelve a tener pinta de prórroga y penaltis. Los futbolistas terminan la primera parte y se retiran al vestuario. 0-0 al descanso. Nos queda la segunda parte, donde no estará Cristiano Ronaldo. Francia ha tenido más oportunidades, pero Portugal está viva. Enseguida lo contamos. Carrusel Deportivo con Jesús Gallego. Cadena SER. Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford, financiado con FC Bank. Infórmate en tu concesionario Ford. Ya puedes ir pensando en las 20 mejores playas del mundo y en los 20 amigos que te llevarás para conocerlas. Porque ya puedes comprar tu cupón del Extra de Verano de la ONCE, que este año es más increíble que nunca. Puedes ganar el premio de 20 millones o uno de sus 20 nuevos premios de 100.000 euros. El 15 de agosto, Extra de Verano de la ONCE. 20 veces extra, 20 veces mejor. Ya está a la venta. Pídeselo mañana mismo al vendedor de la ONCE. Cómpralo en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Se acerca el mayor evento que hemos tenido nunca para clientes premium en Amazon.es. El 12 de julio en Prime Day encontrarás ofertas en todas partes. Ofertas aquí y allá, en la ciudad, en tu oficina o incluso tumbado en tu sofá. En trenes, vagones de metro, taxis, paradas de autobús, parques, edificios, parkings. En cosas que de verdad te apetecen y cosas que de verdad necesitas. El 12 de julio miles de descuentos en Prime Day de Amazon.es. Encontrarás ofertas en todas partes. Exclusivo para clientes premium. Ver condiciones en Amazon.es. Se abre el telón y aparece un Citroën Jumpy con ojos en la nuca. ¿Cómo se llama la película? Nada es imposible. Nuevo Citroën Jumpy con cámara de visión trasera, para que no haya ni una sola sorpresa. Descúbrelo este mes y aprovecha también las condiciones especiales en toda la gama de comerciales Citroën. Citroën. Oiga, que mi coche antes no sonaba así. ¡Odor! ¡Odor! Aquí hay algo mal. Era más bien un run, ¿sabe? ¡Odor! ¿Pero usted me entiende? Contreras, que no te enteras. No todos los talleres trabajan igual y no todos usan piezas originales. Si tienes un siniestro, llama a Automotor y Ventas y ejerce tu derecho a la libre elección de taller. Automotor y Ventas, cuidamos de tu coche, cuidamos de ti. Pablo Rodríguez, que estaba viendo el clásico con sus amigos y ha visto que su equipo metía gol, se ha levantado, ha hecho el moonwalk, les ha señalado a cada uno así como pam, pam, pam, pam, con un movimiento de hombros suave, suave, suave. Pablo tiene talento para el baile. Si tú también tienes talento, no hagas como él, no te lo dejes en casa. Actúa 2016, la fiesta de la música, la cultura y el ocio vuelve a Madrid. Abierto el plazo de inscripciones en cadenaser.com, con el patrocinio de Centro Comercial Isla Azul y Renault Retail Group Madrid. Oye, ¿no dicen que es dificilísimo instalar el cargador del coche eléctrico en casa? Eso pregúntaselo a Nissan. ¿Nissan? Sí. Con el programa Instala Fácil de la gama Nissan 100% eléctricos, no tendrás que preocuparte de nada y podrás tumbarte en el sofá a esperar que lo instalen. Sí, es dificilísimo. Infórmate en ahorasieselmomento.es. Nissan Innovation at Excite. Este es un mensaje del gobierno. En estos momentos estamos sufriendo un fallo eléctrico masivo. El mundo que conoces. Los efectos de la tormenta geomagnética empezaron a notarse en la Tierra a las 10. Está a punto de desaparecer. Controla aquí Iberia 583 en ruta a Buenos Aires. Responda, por favor. Está fallando todo. ¿Hay alguien? ¿Qué está pasando? ¿Me oye alguien? ¿Habéis visto eso? Es que ahí arriba en el cielo es como... Que Dios nos ayude. El gran apagón. Una exclusiva de PodiumPodcast.com. La red global de podcast en español. ¿Sí? Presidente, ya he empezado. PodiumPodcast.com. Lo mejor está por escuchar. ¡Esto comienza! ¡Va de cabeza! ¡Apenas pudo peinarlo! ¡Otra pérdida más! ¡Vuelve a despejar el cuero! ¡Madre mía! ¡Vaya entrada! ¡Uy! ¡Por los pelos! Si al escuchar el fútbol te viene a la cabeza tu pelo, preocúpate de cuidarlo. Con tu cabello no se juega. Solicita a tu farmacéutico tu diagnóstico capilar y tu muestra Dercos de Vichy, la gama experta en cuidado capilar. Esta Eurocopa, unidos para animar, rivales para apostar. Porque llegan las apuestas cruzadas entre personas de Carcar, donde tú lanzas la apuesta o aceptas la de un rival y con las mejores cuotas obtienes mayores beneficios. Haz ya tu apuesta en carcar.es. Carcar, apostadores contra apostadores. Juega con responsabilidad. Estate al loro de la mejor información del deporte con El Larguero. Escúchanos en la radio o a través de cadenaser.com y participa con nosotros en Facebook y en Twitter. El Larguero. Cada noche desde las 12, domingos desde las 11:30, siempre una hora menos en Canarias. Cadena Ser. Carrusel Deportivo con Jesús Gallego. Cadena Ser. Final de la Euro 2016 al descanso. Francia y Portugal empatan a cero. Tras una primera parte que ha tenido como gran noticia la lesión de Cristiano Ronaldo, que en los primeros minutos recibió una entrada de Payet, le afectó a su rodilla izquierda y aunque ha intentado continuar, al final ha sido imposible. Portugal pierde a su gran baza ofensiva, pero Portugal se ha rehecho un poco, Axel. En cualquier caso, sí. Francia está ante una oportunidad tremenda. Sí, sí. De salir fuerte en la segunda parte y... En cualquier caso, sí. Francia está ante una oportunidad tremenda. Sí, sí. De salir fuerte en la segunda parte y con el mismo ritmo de los primeros 20 minutos, no sé si van a resistir los portugueses, ¿eh? Estoy de acuerdo en que Portugal se ha rehecho absolutamente. De hecho, después del cambio, después de toda esa sucesión de acontecimientos, porque la mejoría de Portugal, yo creo que arranca cuando el partido se empieza a parar y se para varias veces. Y bueno, finalmente cuando Cristiano Ronaldo ya se va, Fernando Santos aprovecha la coyuntura para hacer una modificación táctica que la verdad no sé si hubiese hecho en caso de que no se lesionara a Cristiano, porque la podría hacer perfectamente. Otros partidos ha jugado Portugal 4-5-1 con Nani en una banda, João Mario en la otra y Cristiano de 9. Incluso ahora yo, si tuviera oportunidad, intentaría rebuscar en el partido si ya lo había hecho minutos antes. Me parece que no, me parece que estaba en 4-4-2 hasta justo cuando se lesiona y sustituyen a Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, Portugal ha acabado bien, creo que han dado un paso hacia adelante. Varios jugadores se han sacudido la presión de encima, han visto que eran completamente ya los no favoritos, y eso a veces te libera en cierto modo, y creo que el equipo ha reaccionado bien. Ahora bien, como has dicho tú, es decir, si era favorita Francia antes de empezar, por la diferencia de nivel individual de sus jugadores, ahora sin Cristiano Ronaldo todavía más, pero bueno, está igualado, está 0-0 y Portugal está resistiendo. Porque sí, se han ido arriba, pero a Lloris no le hemos visto nada, Santi. En cambio, al portero de Portugal... Es el problema que va a tener. Claro, es que ahora hay que llegar y hacer gol. Ha mejorado en muchas situaciones. Efectivamente, los del medio del campo han tomado la posición y tienen más seguridad en su juego. Pero claro, les va a faltar lo que es el pan del fútbol, ¿no? Allí arriba, a menos que no lo encuentren una falta, un córner, alguna cosita de esas, pero si no, le va a costar. Pero ha mejorado, y eso es muy importante, que no han perdido la cabeza. Sí, sí. Pero sin llegar a la portería, Santi. Estaba noqueada Portugal, esa es la realidad. Ha estado con la pelota, ha estado muy estático y muy errático con el balón, frente a una Francia que salió con un ritmo muy alto del partido y con una gran mentalidad. En el aspecto psicológico, los primeros 10 minutos iban 4-0 ganando Francia, ¿no? Pero ahora Portugal, como dice Axel, y yo lo vengo repitiendo también, le ha venido bien el cambio de sistema. Es verdad que no tiene punch arriba, es verdad que solamente juegas a balón parado y un pelotazo a la espalda de los defensas es donde vimos algo de peligro, pero al menos se ha rearmado y está listo para competir. A ver, está compitiendo contra una Francia que tiene mucho poder físico, que está jugando en su estadio, que tiene toda la confianza del mundo, que viene de superar alguna batalla importante, pero futbolísticamente Francia no tiene el talento suficiente como para acorralar a Portugal y como para con fútbol, con jugadas, con paredes, con entradas, con desdoblamiento de laterales, con buenas pelotas al área, apabullar a Portugal. Sí lo tiene arrancando Sissoko, arrancando el otro, pegando balones arriba y en potencia, en elevación, pues meterte allí pues a base de fuerza. El hecho, no estamos viendo una final de calidad desde el momento que el mejor futbolista de la final está siendo Sissoko, que es el jugador físicamente más poderoso y técnicamente está en el vagón de atrás, ¿no? ABC, en el ABC. Porque cuando llega al área, ahí luego hace falta las luces, y las luces de Francia en el área, Alfredo, han vuelto a ser Griezmann, porque ese es el que tiene el gol en la cabeza. Sí, sí, yo lo veo igual. Yo creo que Francia es fuerza bruta, ¿no? Y Portugal espera, y si solo es fuerza bruta, pues es relativamente más fácil, ¿no? Y Portugal es muy correosa, le han pasado muchas cosas, pasan muchísimas dificultades en este campeonato, ¿no? Es posible que ahora en el descanso estén recapitulando y estén ganando tranquilidad, no tienen nada que perder. Han pasado un sofoco, el primer cuarto era tremendo. Han perdido a Cristiano y están ahí 0-0 todavía, ¿no? Pues sí. Y ahora llegan al descanso, se encuentran a Cristiano allá en la camilla y hay un... Gallego, claro. ¿Sabes? Dime, una Luis. Pequeña cosa, Gallego. Dime. Quería decir que es raro que Ronaldo, los jugadores como Ronaldo, ven por detrás, tienen ven. Y es que le cazó Payé porque él estaba preocupado de que tenía detrás, que le estaba presionando. Y el otro le vino de lado y no lo pude evitar, le hizo una entrada desastrosa, porque con la rodilla le golpeó a la otra rodilla y el balón estaba en el suelo. O sea, que eso le fastidió a Ronaldo, porque si no, no lo hubieran cazado. Él estaba más preocupado del que tenía detrás. No, que no se le caza habitualmente a este futbolista. No, porque ve por detrás, esos jugadores ven por detrás. Vamos a ver la trascendencia del ligamento cruzado de la rodilla izquierda de Cristiano, si es solamente un esguince, si es una rotura parcial, esperemos que no sea mucho más. Lo que hacemos ahora en Carrusel es una apuesta para la segunda parte de la final de la Euro. Una apuesta fundamental, porque todo va a depender de un gol del primer goleador de este encuentro. Volvemos a bet365.es, el portal número uno de apuestas deportivas, y vamos a hacer un repaso al ranking ascendente de cotizaciones. Antoine Griezmann, primer goleador, 7-1. Giroud, 7-1. Payet, 9,50-1. Luis Nani, 12-1. A ver si Portugal tiene suerte. Pogba, 13-1. Y Ricardo Quaresma, 15-1. Entre cualquiera de esos puede estar el primer goleador, ¿verdad? Y tú puedes llevarte una buena cotización para tu bolsa. Vuelve ya, entra ya en bet365.es, renueva tus apuestas y empieza a ganar jugando con responsabilidad. Son las 9:10 de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Tienen que estar a punto de salir los jugadores a Saint-Denis. Bueno, de momento no aparecen por la bocana, no están saliendo nada más que ahora los suplentes de Portugal. No están los suplentes ni siquiera de Francia, no tardarán mucho. Y Flaky En el descanso sí que ha habido algún futbolista de Portugal que se ha quedado tocando pelota, pero no calentando de manera demasiado intensa. Y en Francia nada de nada, ¿no? Nada, nada. Deschamps ha visto que este once le funciona y es reacio a cambiar cosas cuando los partidos todavía están abiertos. Veremos si mediada la segunda mitad y sobre todo si sigue el dominio portugués tras ese cambio de sistema a raíz de la lesión de Cristiano, si Deschamps mueve o no mueve ficha. Estamos, Gallego, rodeados, como te puedes imaginar, de periodistas portugueses que sí, que están de acuerdo en eso que hemos dicho del cambio de sistema, que les ha venido bien, que han tenido en la segunda parte del primer tiempo más la pelota, pero no veas la cara que tienen todos. Normal. Y el rebote que tienen con Clattenburg después de la lesión de Cristiano Ronaldo. O sea, no les consuela en absoluto el hecho de que Portugal ha estado bien desde que Cristiano Ronaldo se ha tenido que retirar desgraciadamente por lesión. Si les hubiera consolado mucho que Clattenburg hubiera enseñado una amarilla, por ejemplo. No, sí, por lo menos una amarilla. Falta igual, ¿no? Y amarilla. La entrada la ha hecho Payet, ¿no? Payet, sí, sí. Bien apuntado eso, Baudén. Bueno, ya salen los... Y Francia, Bruno, si el partido avanza y no hay goles, ¿qué va a hacer? Bueno, tiene jugadores en el banquillo para poder cambiar un poquito el panorama. Ya hace bastante tiempo que no tira de Anthony Martial, del futbolista del Manchester United, que es un jugador que por banda es bastante capaz de desbordar. Y bueno, Kingsley Coman, el futbolista del Bayern de Múnich. Sobre todo jugadores que aporten peligro por banda es lo que tiene Deschamps en el banquillo. De hecho, bueno, va a empezar. No, iba a decir que en el equipo hoy hablaban de la posibilidad de que Payet fuera. Que la única duda era que Payet estaba cada vez peor en la Eurocopa y que incluso le veían cansado. Y se hablaba de la opción de que fuera o suplente o el primer cambio en Francia. Y mencionaban a estos dos jugadores. Martial, por posición, sería el más lógico. Pero desde el día de Albania, que lo quitó en el descanso, no ha vuelto a jugar nada. Y en el equipo contaban que el favorito para revolucionar un partido de los jugadores de refresco para el staff técnico de Francia es Kingsley Coman, claramente por encima de Martial. Pues de hecho está calentando Coman justo cuando arranca la segunda mitad de Francia. Como digo, Coman ahí calentando, es la única variación. Portugal sigue con los mismos, Francia también. 45 minutos por delante, cuando menos, para saber quién es el que toma el relevo de la selección española como campeón de la Eurocopa. Intenta Francia salir como al principio, a por todas. Balón para Griezmann en la media luna, corta rápido la defensa portuguesa. Pelota para Adrián Silva para Nani. Nani que la aguanta de espaldas a la portería. Le pegaron una, le pegaron dos, y a la tercera Clattenburg dice que este un tití no hace enemigos, ¿eh? Un tití le pegó por detrás. Nani le pide a Clattenburg la cartulina amarilla para el central de Francia. Yo creo que le llega a pisar un poco, ¿no? Y se queda tendido Nani, claro, en el terreno de juego. Hay que reglamentar esta jugada. Es una falta y nada más, ¿eh? Un ligero sí, piso. Pero hay que reglamentar la jugada esa del pisotón. Todos van con pisa. ¿Cómo la reglamentamos? ¿Cómo la reglamentamos? Pues eso sí. A ti te lo digo, que eres un técnico, eres un fenómeno. A mí, sí. Yo qué sé de eso. Hay que poner un sensor en la zapatilla, que cuando sea no, pisado... No, sino pues... cuando pisa, que estén más vivos ellos. ¡Pumba! Tarjeta, porque no pueden ir siempre que ya el balón ya está lejos de poderlo jugar. ¡Pam! A pisar cierto, el tobillo del jugador. Es cierto que se ven muchas entradas en plancha que acaban golpeando. Girú, es cierto. Nada, la pierden de Pepe. Bueno, pues ha arrancado la segunda parte. Ya sé que soy pesado, pero chico, es que son demasiadas las que hacen. Todos los equipos, ¿eh? El número uno, de pesado nada, juega Francia. Ahí lo hace para la defensiva, Patrice Evra para Koscielny. Koscielny tocando para un tití recibiendo en estático, le da salida desde atrás, avanza unos metros, nadie de encima, nadie le presiona, insiste con Koscielny, no arriesga, no quiere cometer ningún tipo de error en zona de riesgo. Francia, y balón para Pogba, se ofrece entre líneas Sissoko, ahí viene la potencia, hecho jugador, sigue pues Sissoko buscando a Giroud, que no toca una en todo el partido. Recupera Pepe, la que le ha pegado Sissoko a Pepe que se reboza. Pepe, por rebozarse, que no quede. Le ha pegado, le ha hecho daño y puede que... No la pita. O sea, perdón, no le ensaña amarilla. No. Clattenburg, ¿os acordáis? En la final de la Champions es el que le puso la carita a Pepe, después de una simulación del central portugués. Pero es por todos los conceptos, por violenta y por juego antideportivo. Por violenta, porque no tiene ánimo de jugar la pelota, le mete una patada a la espinilla. Eso es. Y por concepto antideportivo, porque está cortando una posible contra. ¿Sí o no, Dauden? Que sí. Ya lo he dicho. No, Clattenburg mal, pero ahora ya está. Bueno, el balón es para Rui Patricio. Encima la gente se pone a pitar a Pepe. Pelota para Fonte. Como no marque pronto alguno de los dos equipos en esta segunda parte, va a ser difícil que veamos que pasen del centro del campo, salvo que sea jugada balón parado o un error no forzado de la defensa. Balón para Joao Mario. Joao Mario en apertura en banda derecha. Por aquí viene Cedric. Cedric ante el Estapayet. Cedric le tira el autopase buscando el desmarque de Cuaresma. Mete la pierna de Bra para conceder saque de lateral. Saque de banda para Portugal. Tres cuartos de campo, parte derecha. Juega Renato. Renato en el control. Gira sobre sí mismo. Toca para William Carballo. William Carballo con Joao Mario. Joao Mario de nuevo para William Carballo. Quiere tirar la línea de presión arriba Francia. De momento juega cómodo Portugal. El balón es para Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro atrás para Fonte. No se vuelve loco en absoluto Francia. Le vuelven a pitar a Pepe. Pelota en banda derecha. Ahora juega Renato. Renato para Joao Mario. Joao Mario que lo hace para Cedric. Cedric que toca de nuevo para Cuaresma. Cuaresma para Joao Mario. Joao Mario para Cedric. Quiere llegar Cedric Inani. Mete bien la pierna al corte Corcielne. Saque de banda para Portugal. ¿Qué quiere meter una velocidad más? Sí, por esa banda hay que atacar. Mira, por ahí viene, la pone Cedric, balón para Nani. No pudo llegar Nani, va a venir la pelota para Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro que la pone con Adrián Silva. Empuja a Portugal a través de la posición de la pelota. Que bien suma Rafael Guerreiro, la quería poner. Reaccionó Sissoko, que es una bestia. Y el balón acaba en las manos de Lloris. Que saca rápido con Sissoko, pone la cabeza ahí. Guerreiro es lateral para Francia. Está Deschamps intentando corregir, pero tiene que maniobrar porque en el centro del campo, como decíais, sigue siendo superior Portugal. Si desaparece Griezmann, desaparece el fútbol de ataque. Sí, total. Por completo. Y le está costando. Y por desgracia para él, lleva solamente un rato que ha desaparecido. Solamente Griezmann y un poquito Lloris merecen ser campeones de Europa. Oye, Pogba que poco hoy también, ¿verdad? Sí, poquito. Solamente Griezmann merece de verdad ser campeón gris, de Europa. Está gris. Hombre, Sissoko también. Sissoko también, ¿no? Sissoko, ahí viene Sissoko, pero bueno, vuelve a arrancar. Sigue Sissoko, se va de uno, no puede con el segundo, pero es tan fuerte que no se cae. Recupera el balón, toca con Ebra. Ebra en parte izquierda, busca ahí a Pogba. Pogba presionado por Renato Sánchez. Combina rápido con Payet, que entrará por el eje. Apertura banda derecha para Saña. Intenta Francia ensanchar campo. Otra vez por dentro con Payet. Payet busca ángulo para el pase, no lo encuentra. Se marcha a su marcador, está en la media luna. Ve a jugar. Quería habilitar a Griezmann, sale Portugal. Fantástico Pepe. Salida por banda izquierda, quería llegar ahí, lo hacía Joao Mario. Sí, en la presión, uy, Fernando Santos se desespera, vuelve a tener la pelota y la posesión Francia. Balón es que, para claro, un porque han perdido una jugada muy buena para salir. Es que cuando España ganó las dos Eurocopas, tú veías a 5 o 6 como mínimo, que dices que estos tíos lo merecen. Aquí yo solo veo uno y medio, de verdad, uno y medio. Griezmann, medio de Sissoko, dos y medio de Lloris. Por el partido, pero Sissoko eso lleva balones, hace una jugada y después ojo, está Payet, ahí. Payet que no, la media luna se gira, medio trastabillado, sigue con el balón, entra en el área, lo va a perder. Sale Portugal de nuevo. Que lo intenta la contra, viene Renato Sánchez, levanta la cabeza buscando la referencia. Por un lado venía Cuaresma, por el otro lo deja Cuaresma para que sea Cedric. Cedric en el control, viene pegadito a la línea de cal, balón para Nani, Nani de espaldas a la portería, le cuesta a Nani aguantar la pelota de referencia del equipo de espaldas a la portería, la volvió a perder, vuelve por tanto a tocar Francia. Seis minutos, segunda parte, empate a cero en la final de la Champions, de la final de la Eurocopa. Es como la Champions, claro, Champions de Europa. Eso claro, es, claro. Y no hay nada imposible, que lo estoy diciendo ya hace mucho tiempo ya, que no hay nada imposible. Los que piensan aunque no esté Cristiano, todo puede pasar. Los que piensan como yo es porque tienen ya la nueva Citroën Jumpy. Claro, porque cuando claro. Tienes una nueva Citroën Jumpy, puedes con todo. Es perfecta para profesionales como vosotros, que sois capaces de ponerle puertas al desierto. Que son grandes las puertas, dicen. No tiene que ser grande y con una pista grande. No importa lo grandes que sean, porque tienes tres longitudes el Citroën Jumpy. Desde 460 a 530 metros. ¿Y de altura qué dices? A mí con la de 460 me vale. 1,90 de altura. Y además, cámara de visión trasera, apertura a manos libres del portón lateral y head-up display. Es decir, que tengas lo que tengas en mente, hazte con una Citroën en Jumpy, porque para una Jumpy nada es imposible. Nada. Mira, aquí se habla mucho de quién se merece Griezmann, si Lloris, si Sokol llevarse la Eurocopa. Aquí quién se merece verdaderamente llevarse la Eurocopa. Es Islandia. Ojo el córner que pone Griezmann, segundo palo, se le escapa el portero en dos tiempos, Rui Patricio. Islandia por la canción, ¿no? La canción esa que han hecho. Islandia, famosa. Han llegado hasta donde nunca. Han hecho de un cántico un himno. Sí, tremendo. Un ejemplo para todo el mundo. Toda la población aquí apoyando. Sí. Ellos son los ganadores. No, nos estamos quedando en la Eurocopa. Eso es tarjeta. Con Islandia y la canción. Porque otra cosa. ¿Tarjeta quién? Ahí, él entró al portero. No, la muerte. Falta, ya. No ha sacado la que le pegó a Pepe, la va a sacar esa. Es que si saca esta, tiene que sacar 50, por lo menos. Es que yo soy de los que dicen, por pedir que no quede. Balón para Pogba, a lo mejor de Francia ahora mismo. La afición intentando llevarles en volandas. Busca Pogba el pase largo. para que corra Giroud. Giroud no va a llegar, Pogba se lamenta. Vaya Eurocopita de Pogba. Es que es verdad que hoy está empezando en la posición de medio centro, tocando prácticamente el primer balón de la salida de juego de Francia. Y ahí perdemos evidentemente al mejor Pogba. El mejor Pogba sí, es llegar. Bueno, porque ahí sabemos, no juega nunca. Porque tiene sabemos que jugar a un lado. Porque sabemos de sus posibilidades. Uy, pero si lo analizáramos solo. Para Sissoko, perdóname, Santi, que viene Sissoko. Apertura banda izquierda para Payet. Intenta cazar Francia la contra. Busca el centro. Le golpeó ahí en el cuerpo a Cedric. Recupera el propio Payet. Intenta buscar de nuevo ángulo. Saca el pase. No llega Giroud tampoco. Griezmann la saca mal la defensa. Le va a pegar Pogba. Pone el cuerpo. Remata duro. Arriba fuera. Le pegó Pogba, no encontró portería, el balón se marchó por encima del arquero. Por la parte de abajo arriba el balón, en vez de arriba abajo. Un espontáneo claro. Que se pone a hacer, es del Circo del Sol, porque se pone a hacer portugués. Piruetas, una, dos, tres. Bueno. Le tiran el placaje de rugby, ese va a dormir calentito y después de la tercera pirueta máquina, no veas la que te van a dar. Pues creo además que hay incidentes también en los alrededores del estadio, en la zona fan. Nos pide paso José Palacio, ¿qué pasa, Palacio? Ahora mismo en la parte de detrás de la Torre Eiffel, la Phantom de París está justo en los campos de Marte, pues en la parte trasera han comenzado los disturbios y veo que la policía está lanzando botes de humo, también está un camión que está echando ráfagas de agua para apartar a la gente, de hecho no nos dejan pasar a la parte de atrás de la Torre Eiffel porque es donde se ha formado todo. Estamos viendo, ahora que eso que escucháis es otro bote de humo sacado por, tirado por la policía, estamos viendo varios contenedores quemados que están ahora intentando extinguirlo la propia policía con el camión de agua. Ha sido una concentración de unos cuantos ultras que estaban justo detrás de la Torre Eiffel, ha sido rápidamente disuadida por la policía, pero con muchos contenedores quemados, toda la policía aquí tomando posiciones, no dejándonos pasar a esa zona donde han comenzado los disturbios, y yo ahora mismo veo, Gallego, en torno a 30 policías, a 30 de los que llamaríamos en España los geos, preparados, todos armados y sin dejar pasar a nadie a esa zona donde se han producido todos los incidentes. Sí, estamos viendo imágenes de la Torre Eiffel llena de humo justo por la zona de detrás de la pantalla gigante, a ver si se calma la gente. ¡Vamos al partido, Romero! Ahí está, toca la pelota por banda izquierda, lo hace Fonte entre líneas para João Mario. João Mario quería prolongar de primera, se encimó bien la defensa, ahora sí que mete bien el cuerpo Pogba, se queda con la pelota Francia. Balón para Payet con Koscielny con Saña tocando banda derecha para Sissoko, el balón suelto, se lo lleva Nani. Viene Nani para Adrián Silva, vamos a ver si tiene un poquito más de ritmo el partido en la segunda parte. Pelota para João Mario, pegadito a la línea de cal, balón para Rafael Guerreiro prolonga bien a pura línea de fondo, João Mario la pone de zurda, João Mario el remate, podía llegar, estuvo bien un tití. Saque de esquina para Portugal. Partidazo, vamos, de Guerreiro otra vez, ¿eh? Está cerrando perfectamente el segundo palo. Le han lanzado muchos centros ahí, los ha sacado todos de cabeza y anticipando también. Partidazo otra vez de lateral zurdo portugués. Va a sacar de córner Portugal. Estamos camino del 11, del 12, mejor dicho, de la segunda parte en Stade de France. 0-0 Portugal, Francia. Va a ponerla, lo va a hacer João Mario. Balón con pierna derecha, era Quaresma. El balón cortito al primer palo. Saque de lateral, Quaresma que no fue capaz de levantar la bola. Defendió bien Francia, balón para Quaresma. No puede ir Nani a por ella, ojo el error. Quaresma quería meter la punterita ante Koscielny. Y el árbitro dice que saque de lateral para Portugal. Claro, sentado Fer Santos dice, ¿cuántos córner tenemos? El córner es lo mejor que nos puede pasar en este partido, porque estamos jodidos, porque lo están dominando. Córner, una falta lateral. Claro, cuando área. Le pega una pelota a un tío a balón parado, Quaresma, el lanzador, y no levanta más arriba de unos 60, unos 70, que la cara de cambiarle en ese perdido. Claro, la cara de este hombre, de Fernando Santos, ha dicho, mira, es que yo creo además, Santi, que no era ni el que tenía que tirarla, porque es Pero yo Mario el que si la pone normalmente. Si es lo único o lo más sencillo de hacer gol para Portugal, joder, macho, que está la pelota parada. Que lo único que te pido no es que se la pongas en la cabeza. Es porque le da muy difícil, con el juanete, hombre. Da la posibilidad de rematar, levántala, por Dios. Le da con el juanete. Portugal no ha tirado la puerta todavía, ¿eh? No, es que le va a costar. Y Francia hace muchos minutos que no tira puerta. Va a preparar un cambio la selección francesa, lo decía Axel Torres. El primer cambio pinta que va a ser Payet. Pues ahí está, se marcha Payet y entra Coman. Este que bien empezó la Eurocopa y... Lo mejor que hizo Payet fue lesionar a Ronaldo. Eso sí. Merece un 8 la puntuación. No. Pero es cierto que deslumbró el primer partido y luego ha ido apagándose. Eliminó a Ronaldo, figúrate. Sí, ya te digo que hoy incluso no se daba como suplente, pero sí los medios franceses informaban de que se le había pasado por la cabeza incluso a Didier Deschamps, porque no le vieron bien el jueves en la semifinal. Ya le vieron muy cansado y hoy ha estado otra vez en ese nivel bajo que ha cogido después de la fase de grupos. De hecho, lo que hizo muy bien fue la fase de grupos. ¡Ojo! Coman, Griezmann dentro del área, remata Griezmann, cruzadito a las manos de Rui Patricio. Primera aparición de Coman para conectar a Griezmann, remató forzadito, atrapó bien el portero portugués. Estaba un poquito fuera del espejo de la portería. Pero siempre él, siempre. Pero es él, siempre. No aparece él. Bueno, juega Fonte que invita a Francia a que tire la línea de presión arriba. Lo intenta Giroud. Qué partido de Giroud, que ha tenido momentos buenos en esta Eurocopa cuando Francia no pisa de manera reiterada el área contraria al área de ataque. Giroud es como un poste. Juega la pelota, lo hace William Carballo. El balón para William Carballo que toca para Rafael Guerreiro. Guerreiro que busca el espacio, lo hace para Adrián Silva. Parece que quiere un poquito más de presión ahora Francia. Toca Fonte de nuevo para Adrián Silva. Ante la intimidante presión de Pogba, Silva descarga de nuevo de primera, lo hace para Fonte la toca de uno, Fonte la toca de dos, Fonte al final tiene que dársela a Rafael Guerreiro, que era el único que venía al espacio. Balón para Joao Mario descarga de primera de nuevo para Fonte, lo que le cuesta a Portugal. Y William Carballo, que es el medio centro en teoría el que tiene que sacar el primer pase, prefiere irse a una banda para no tocarla. El partido balón es un para bochorno, El partido es un reflejo, claro, de la racanería futbolística. No quiere salir, los otros no presionan y ellos están ahí hasta que pueden. La primera parte ha estado movidita. Bien, ha habido cositas. Ha tenido cosas. Pero siempre se acaba imponiendo el miedo a perder. El titular de Fernando Santos de ayer del 0-0, quiero ganar la final 0-0, veremos a ver, ¿eh? Yo no creo que sea miedo a perder, se llama partido incapacidad para ganar. Porque si uno de los dos tuviera fútbol, se haría el dueño del partido y jugando al fútbol encerraría al otro en su área. Pero hay una gran incapacidad por parte de ambos para superar al otro, porque no son equipos brillantes ninguno de los dos. Ninguno ha jugado bien al fútbol durante toda la Euro, claro, ninguno. No son brillantes ninguno de los dos. Pero es verdad que en cuanto a actitud de ir a la portería contraria, Francia, en el momento en el que quitan a Cristiano, tiene que ir a cuchillo por el partido. Tiene que meter una intensidad más, tiene que saber que es el momento en el que puede estar medio muerta la selección de Portugal y no se ha atrevido a hacerlo. Es que Bruno, el campo que es no claro, es atrevimiento, no es capacidad, que no tiene capacidad futbolística Francia para meter en el área 60 minutos a ningún equipo. Santi, Francia lo que para tiene presionar un poco más arriba, para morder más tienes. Sí, Matuidi, eso, Pogba, eso lo han hecho desde el Sissoko, principio, no para trabajar hecho, y morder, sí, para eso tiene de sobra. Entre Pogba, Matuidi, Sissoko y Giroud dan tres pases. Sí, no, pero es que yo no hablo de pases, yo hablo de ir a fortaleza, morder y no se atreven. Fortaleza, ímpetu, no se a veces, ¿no? Fortaleza, ímpetu, ritmo, para eso sí, para aspecto físico, impecable, Francia. Aspecto técnico y aspecto táctico, desastre. Desastre para los futbolistas que tiene buenos jugadores algunos para jugar mucho mejor al fútbol. El equipo francés será campeón de Europa y oye, pero yo le quito el sombrero, pero poco trabajo táctico y poco trabajo técnico de sentido de conjunto y de explotar las virtudes que tiene ese equipo. Tiene muchas más virtudes de las que demuestra, gane o pierda la Eurocopa. ¿Te parece mejor entrenador Fernando Santos que Deschamps? Entiendo, seguro. Pues Fernando Santos tiene mérito. Tiene mucho mérito. Y se ahora va a mover el banquillo de Portugal, va a meter el segundo cambio mientras la tiene Fonte. Ojo, pelota para Fonte por el centro, balón para que sea Cuaresma en apertura en banda derecha. Qué buena pelota para Cedric. Quiere llegar Portugal, balón para Cedric, control y pase, balón a punto de penalti. Podía llegar Adrián Silva, el balón por arriba para un Titi, la quiere matar con el pecho. Que bien lo hace Giroud, eso tiene que ser cartulina amarilla. Tiene que ser cartulina amarilla. Para Joao Mario. Sí, la señor. Falta por detrás, clara para Giroud, primera amarilla, Daudén del partido, amarilla para Joao Mario. No, ya mostró una antes, ¿no? Sí, o sea, Cedric Suárez. Cedric. Sí. Le dirán a Fernando Santos, oye, jugáis feo al fútbol. Dirá, feo jugaba Grecia y nos ganó en 2004. Sí. Y además, no vamos a olvidar que a Francia, en la semifinal, la primera parte de Alemania, le metió un baño y un meneo, que si no es por la mano del Vestager, claro, el partido llevaba otro camino. Es que le pegó aquí un meneo. Fernando un meneo. Santos será un mal entrenador el día que le den un equipo para jugar muchísimo más al fútbol y no sea capaz de hacerlo jugar. Pero dándole el equipo que le han dado, lo está haciendo impecablemente bien, compitiendo todos los partidos. Ahí viene el balón para Francia, es Patrice Evra, pura línea de fondo, saca el centro, forzó un córner, sacó petróleo. Van a aplazar un poquito el cambio. Va a entrar Moutinho, dice que no todavía. Santos intenta presionar el público francés. La va a poner Griezmann desde la derecha. Segundo córner en esta segunda mitad para el cuadro de Deschamps, que lo sigue todo tranquilito, sentadito en el banquillo. La pone Griezmann, primer palo, la saca la defensa, el rechace lo gana Coman en la frontal de la grande, busca el disparo, toca en otro portugués, balón que recupera de nuevo Sissoko, la habilita para Griezmann, Griezmann parte izquierda, busca el centro templadito para Giroud, Giroud la esperó, eso no se debe hacer, aparece al corte. La defensa portuguesa lo hizo William Carvalho, recupera Francia, lo hace el hombre que cierra, que Saña. Saña con Pogba, ¿y Pogba para quién? Para Lloris. Hay muchas selecciones que en esta Eurocopa tenían jugadores para jugar mucho mejor fútbol del que han hecho. Ha sido una Eurocopa muy, muy, muy, muy rácana. Balón de Pogba, juego directo, buscando la velocidad de Coman. Coman se empareja ahí con su marcador, que es Cedric. La ventaja es para el portero, que atrapa. Mientras sigue calentando Moutinho, digo, a punto de cumplir el 64 de partido. Gallego en el Stade de France, Portugal 0, Francia 0. Y es un magnífico momento porque las cotizaciones fluctúan, y de qué manera en este partido, ¿eh? Volvemos a bet365.es, el portal número 1 de apuestas deportivas. Ahora, apostar por Francia triplica tu apuesta, 3-1. Pero si lo hace por Portugal y se lo llevan, 10-1, nada más y nada menos. Todo dependerá de ese gol, el primer gol que estamos esperando. Si es de Francia, 2,75-1. Si es de Portugal, 8-1. Y el método, tiro a puerta, 2,87-1. Si el gol es de cabeza, 9-1. Y si fuera de penalti, 21-1. Entra ya en bet365.es, el portal número 1 de apuestas deportivas, y empieza a ganar tú, jugando con responsabilidad. Creo que tienes claro una cosa, Gallego, que esa Eurocopa será, pasa la historia por ser la Eurocopa del tostón. Un tostón, sí. El Eurotostón. Enhorabuena. No, tostado. El tostado también. Tostado. Lo mejor de la Eurocopa, sinceramente, aparte de Islandia, lo he dicho antes. Ojo, Matuidi, habrá línea de fondo, puede ser buena, saca el centro buscando a Griezmann, no llega Griezmann, sí que lo va a hacer por el otro lado Saña. Insiste Francia, ahora encerradita Portugal, balón atrás para Sissoko, levanta la mirada, maga con el pase, toca con Saña, Saña libre, busca el centro, primer palo, el centro no es bueno, el despeje tampoco, lo alarga Nani, la recupera otra vez Francia. Seguimos con el Eurocopa. ¿Lo mejor de la Eurocopa qué? Vosotros. Gracias a vosotros. El equipo de Carrusel. De Luis Suárez, de González, de aquí. Ahí tenemos a Romero, ahí tenemos a Axel Torres, a Bruno Mars también. Yo estaba también con Bruno, además. Es que hacer la Eurocopa divertida, ¿no crees que ha sido fácil? ¿Eh? ¡Ojo al centro, Griezmann remata la que ha tenido! ¡La que ha tenido Griezmann en su cabeza! Tuvo el remate para ganar la Eurocopa. ¡Qué centro le metió! Desde la parte izquierda, Coman, frontal de la pequeña, llega un pelín pasado. Se pasa de frenada y el balón no puede dirigirlo, lo llega prácticamente a peinar, no puede ubicarlo en la red, a punto de marcar el único hombre capaz de cambiar esta final. Bueno, es que parece, o marca un gol Griezmann o vamos a los penaltis, no hay otra solución. Coman ha mejorado, tremendo cómo se ha colado ahí Griezmann entre dos centrales dominantes de juego aéreo como Pepe y Fonte. La pelota que la ha puesto Coman. Por eso hablamos de que Francia tiene alternativas, las tiene en el campo, las tiene en el banquillo para hacer cambios tácticos, para hacer ideas, muchas más de las que hace Didier Deschamps. ¿Qué decías, Alfredo, que la Eurocopa...? No, que con Coman ha mejorado Francia, mejora por ahí. Tiene una penetración que no tenía antes, ¿no? Bueno, cambio en Portugal. Ha entrado Moutinho, se retira Adrián Silva, Bruno... Axel, un poco, es un cambio dentro de lo, sorprendente, sí, dentro de lo que hace Fernando Santos, es un cambio ofensivo. Sí, es sorprendente porque creo que Adrián Silva es el jugador que le cambió la cara a Portugal y es, diríamos, el jugador que representa mejor la transformación de Portugal de la fase de grupos a la fase eliminatoria, ¿no? El hombre que estuvo encima de Modric y lo anuló, el que estuvo encima de Joe Allen y lo anuló. Y sí, João Moutinho no tiene esa intensidad en la presión que tiene Adrián Silva, que ha estado muy, muy encima de los jugadores creativos del rival. ¡Ojo, Coman le pega! ¡Coman! ¡Fuera! Estaba muy paradito. Entre Griezmann y Coman la pueden liar. Sea él que Carvalho. Los dos estaban un poco parados, necesitaban una frescura ahí un poco. Además, ¿no? Lo que decía Santi antes, es un futbolista capaz de, a balón parado, poner centros muy, muy peligrosos. Es verdad que Portugal en el campo hasta el momento no los tenía y con Moutinho eso sí que lo gana. No, Carvalho no es que juegue parado. Carvalho es que... nace y vive así, parado. Es que no le he visto. Sí, no, él siempre ha sido un poco lento, pero está ahora en el segundo tiempo, está mucho más. Balón de Pepe por arriba buscando a Nani. Lo que está sufriendo Nani sin Cristiano Ronaldo. Arriba, pelota para Moutinho. Le está echando de menos porque ahora la referencia en ataque de los que se fijan los centrales es Nani. No es lo mismo que te fijen dos centrales que cuando está con Cristiano Ronaldo. Y tienes tú el flanco derecho o izquierdo que ha jugado por los dos en esta Eurocopa libre para poder progresar. Pelota atrás para Rui Patricio. La gente pita. La final es un tostón. Balón para Pepe. Viene pero Pepe, es una Pepe final. ¿Cómo nos gustaría estar aquí? Con tostón incluido. Mira lo que hemos perdido con Croacia. Vamos, lo que hemos perdido. Que hemos balón perdido. Para Fonte. Ya lo dije aquel día. Fonte que juega para Moutinho. Moutinho gira sobre sí mismo. No pasa de la divisoria. Toca para Fonte. Fonte cortito. Lo hace para Renato Sánchez. Renato Sánchez en el círculo central. Todavía en campo de defensa de Portugal. Balón ahí para William Carvalho. William Carvalho en apertura. Banda derecha. Por aquí está Cedric. Le tira el desmarque. Cuaresma. Le tira el desmarque. Cuaresma. Viene Cuaresma. Pura línea de fondo. La pone Cuaresma. ¿Quién remata? Yo. La pone Cuaresma. No llega nadie. Delantero centro. El balón se escapa de lateral a lateral. Además, yo creo que Joao Mario le hace falta ahí a Sañá. No sé si pita falta o banda. En cualquier caso, falta. Pelota para Francia. Francia, hay falta, pito. Falta, sí, le ha empujado, claro. Estamos en el 68 y medio de partido. Empate a cero. Parece que Coman sí que puede darle otro aire al partido. Vamos, pero a los penaltis. No puede. nos podemos saltar la prórroga, ser penaltis, ir directamente a la tanda. Sí. Y Portugal, Axel, Bruno, no tiene ningún delantero así tanque. Eder. ¿Por qué le sacan, entonces? Está calentando, están calentando ahora mismo Eder y André Gómez. Por Francia, Gignac, que si entra será por Giroud. Ese cambio es tradicional en Deschamps. Y está Kanté también calentando. Y Martial. Que le saque para no ver el pelo de Cuaresma, aunque sea, da igual. Bueno, vamos a ver. Ha gastado ya dos cambios Fernando Santos, ¿eh? Claro, se va a guardar uno. Si el partido se alarga. No, vamos locos, ¿no? Claro. No, si el partido ojo, se alarga. La falta muy lejana. La va a poner Griezmann. Brazos en jarra, 69 y medio, 20 minutos para que acabe la final. Seguimos sin goles, venga, uno al menos. La pone Griezmann, primer palo, lo peinan hacia el segundo. Lo hace un tití, la buscaba Koscielny entre centrales. Andaba la jugada, la saca. Contundente Cedric, veremos quién la gana. Lo hace Patrice Evra, la cuelga directamente buscando a Koscielny. Koscielny no cogió bien la medida del salto. Toca Coman, balón para Portugal. Va a sacar de banda Portugal. La segunda parte es todavía bastante más infumable que la primera. Balón, pero un rato bueno, hubo un rato muy movido. No bueno, pero divertido, distraído, digamos. No muy sí, pero la primera dice, ¿no? Pasaron 10 minutos, pasaron cosas, sí. Que pasaban cositas. Pasaron cosas. Pero ahora es un plomo. No, claro. Ahora Coman, si no te va nada, si no te va nada en el partido, es un desastre. Es un desastre, sí. Yo veo Coman con Griezmann para acabar mañana ganando el partido. Coman y Griezmann, me figuro. Porque dos es ya es más del doble que uno. Y hay, o uno y medio, vamos. Coman le ayuda a Griezmann, pienso yo, ¿no? Balón para Renato. Nosotros hasta las 12 de la mañana, que tenemos que estar mañana en Charles de Gol, podemos estar aquí pegando voces. No tenemos problema. Quédate ahí ya. No, bueno, eso ya. Balón para William Carvalho. Ni aunque me fiche de speaker el Paris Saint-Germain, fíjate lo que te digo. Pelota para Fonte. Fonte en apertura en banda derecha. El balón sobre la divisoria. Viene el balón para Cedric. Cedric que se va de la banda. Viene para el centro. Seguido por Ebra. La pone para Nani. Nani de nuevo. Espaldas a la portería. Viene ahora descargando para Cedric. Cedric que toca. Lo hace para João Moutinho. Moutinho que le quiere dar un poco más de dinamismo al centro del campo. Viene Moutinho. Tiene por la izquierda Rafael. Recibe el lateral zurdo. En posición prácticamente de extremo. Le tira el desmarque Cuaresma. Ahí está Cuaresma. Empuja a Portugal. La pone Cuaresma. Horrible. El balón se escapa por línea de fondo. Saque de portería para Francia. Cuaresma y nada en el partido es lo mismo, ¿eh? Las últimas dos finales de Eurocopa jugadas por España eran más entretenidas. Bueno, y había bueno, mejor fútbol bueno, y encima las ganamos. E incluso los que perdieron, incluso los que perdían, tú veías que había en el campo por lo menos 10 o 12 o 15 tíos que merecían el título. Sí, había otro nivel. Hoy ves muy pocos que merecen había el título. Había otro nivel. Empate a cero en el 71 de partido entre Portugal y Francia. Bueno, aunque no lo parezca, esta ha sido una competición muy disputada, como todas. Todos salieron a ganar, como todos, a dar lo mejor de sí mismos, pero solo puede quedar uno. Solo uno puede ser el mejor de Europa. ¡Ojo, Coman dentro del área! ¡Va a caer! ¡No aguanta! ¡Perdóname! ¡Saca el centro atrás! ¡La que perdió Coman! Primera maniobra inteligente de Giroud. Va a ser córner para Francia. Podría haber sido este, pero no lo ha sido. Y tú quieres vivir esa sensación de celebrar la victoria del mejor. Pues ahora puedes. Hazte ya con el nuevo Opel Astra, porque el nuevo Opel Astra es el ganador del premio Coche del Año en Europa. Un premio merecido por sus innovaciones de clases superior, como el Opel OnStar, un asistente personal a tu servicio con solo pulsar un botón. Podrás controlar tu coche desde el móvil, abrirlo en remoto, saber su localización e incluso enviar una dirección a su navegador. cargador y ahora puedes tener al campeón de Europa, tu nuevo Opel Astra, desde solo 14.990 euros con OnStar y Wi-Fi 4G. ¡Nuevo Opel Astra! ¡Campeón de Europa! ¿No podía salir un rato Xavi Hernández? Aunque fuera con el traje. Va con traje y zapatillas, que salga un rato y qué sé yo, que haga algo, un poco de toque. Bueno, también he visto en el palco, yo VIP, he visto a Michael Laudrup, por ejemplo, y he visto a Luis Figo. Y a Rui Costa. Rui Costa. Trajo un pincel, ¿eh? Nacionalizamos a Michael Laudrup francés y nosotros dos portugueses tienen el carnet, pues nada. Juega Francia. Sí, se ha protestado mucho desde el banquillo portugués la última falta de Nani sobre Sissoko, que es un portento físico, ¿eh? Una bestia. Ahí viene un Titi. Un Titi con Koscielny. Luz a línea del centro del campo. Al final, analizas la final y el que está destacando es el que está teniendo más físico. Es más fuerte. Pero queremos que destaque el que tiene más fútbol. Eso estaría buena noticia. Pierde Giroud. Ojo que viene William Carvalho. Quiere montar la contra. El balón para Quaresma. Metió bien la cabeza un Titi. Juega Francia. Lo hace por banda izquierda. Ahí viene Pogba. Pogba habilitando a Patrice Evra. Intenta darle velocidad con Coman. Ahí viene el del Bayern. Gira para orientar hacia William Carvalho, que es el que le tapona. Reconvertido en lateral. Sigue Coman ante el dos jugadores. Intenta superar al primero. No lo ve claro. Toca para Evra. Evra busca el centro para Giroud. En eso es bueno Giroud, pero no puede saltar bien. Saca el balón la defensa de Portugal. A punto de errar Sañá. La ventaja es para Koscielny. El que acelera es Coman. El que tiene claro que cuando está, puede tiene que intentarlo. Está retando al jugador amonestado, a Cedric Soares, que está bastante mal defensivamente en el partido, ¿eh? Yo creo que por ahí Portugal, a ver, tiene un problema. No te digo que gastaría el tercer cambio en quitar a Cedric para meter ahí. Si quita a Cedric y mete a Viariña, tiene un problema mayor todavía. Sí. Claro, al menos no está, es un extremo. Al menos no está amonestado. Ahí está viene otra mal. Vez Coman, está... De nuevo con Cedric. Le rompe por fuera, le rompe por dentro. Resbala, se rehace. Recupera el balón. Busca el pase para Giroud. Remata Giroud. ¿Qué para dónde Rui Patricio? Que es el héroe portugués. Qué gran jugada de Coman. Tiene el partido en la cabeza. Balón para Sissoko. Este lo perdió. La tuvo Giroud. Paradón otra vez más de Rui Patricio. Como un gato Rui Patricio. Quiere montar la contra. Portugal viene João Mário. João Mário que le puede ganar a Sañá. João Mário que le gana a Sañá. 2-2. Ahí está João Mário. Tiene por delante a Nani. Tiene que frenar João Mário, que necesitaba ya un bono de oxígeno. Ojo que gira sobre sí mismo. No la pierde nunca este João Mário. Retrasa para Renato. Para donde Rui Patricio. En la que tuvo Giroud. Ahora la tiene Portugal en el otro mando. Moutinho para Nani. Nani enésima. De espaldas a la portería, ahora sí que aguantó bien, la pone para Cedric que quería colgarla al punto de penalti, mete la pierna Matuidi, saque de banda para Portugal en el 30 de la segunda parte, prepara otro cambio, creo que es el que decía Axel, creo que es Eder. Sí, el delantero centro, el tanque, así que no va a ser el lateral derecho que cambie, seguramente. Claro. Va a poner la pelota en movimiento. Que ¿no? Queda mucho tiempo aquí, se prórroga, cómo va a meter otro tío ya. Sí. Va a meter a Eder. Ah, pero es que ahora vendrán las contracturas. Creo que va a ganar, va por el partido, sí, quiere ganar. Sí, va a ir, sí. Bueno, claro, ya verás ahora. Como meta Portugal con gol de Eder, pero queda mucho partido y ahora si llegan la prórroga empiezan en serio los calambres, los problemas, la contractura, el que se yo, me sube yo la creo bola. Que difícil meterte en la mente del seleccionador ahora, pero yo creo que le van a meter para aguantar, para hacer lo que a Nani le cuesta mucho. Ojo que viene João Mário de espaldas a la portería, balón para Rafael, ojo que bien le tira el quiebro, Rafael la pone al punto de penalti, quería llegar Nani, sacó un tití, viene Griezmann, le han hecho falta, pero yo creo que habilita para que quiera montar la contra Francia. Viene Matuidi, preparado Gignac, supongo que se irá Giroud, de seguida lo sabremos, justo yo. Cuando Giroud está empezando a tener más balón con las internadas de Coman, ahora le va a sacar. Bueno, Romero, tití, si es evidente por arriba. Es evidente que Nani, que yo, oye, que está cansado, que está jugando arriba, que tal, que igual metes el otro mejor. Si necesidades como esa tiene el equipo 4-5, pero es que probablemente vayas a tener una necesidad mayor, sí. Y que quedan 45 minutos todavía prórroga incluida. ¡Ojo, Coman otra vez! Rompe, entra en el área, saca el pase, Griezmann, se la quitó el Giroud, el defensa, no lo sé. Entre uno y otro le rebañaron el balón cuando Griezmann venía ya para engatillar. Insisto, Coman ha cambiado radicalmente a Francia, ¿eh? Yo creo balón que, para Sissoko. Que lo que está pensando es que si sigue así va a perder, seguro. Tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que cambiar 45 minutos. Ya, pero vemos, está a punto de perder. Vemos, ¿no? 77 ahí en la televisión. ¿Cómo sabe Francia que el partido es de Coman? Saca el centro, pide mano de Nanino, la pita al árbitro, banda. Veremos si se hacen ahora los cambios o no. Preparados dos tanques, uno Gignac, el otro Eder. Madre mía. Pues sí, se va a hacer ahora el cambio. Yo quitaba el de Giroud por Gignac, este ya como yo creo, Axel, yo creo, para mí se equivocaba en el otro cambio. O sea, Moutinho por Adrián Silva, es un, siempre te viene bien cambiar un nombre por otro, pero no era absolutamente necesario. No. Y si ahora mete un otro tipo, ahora muy probablemente si llega la prórroga, siempre pasa en todas las prórrogas que repaséis de la historia, siempre hay tíos con problemas, siempre. Sí, sí, sí. Y tienes un gran riesgo de quedarte con 10 hombres a lo mejor. Uy, ya en la primera pues parte de la prórroga. Se marcha Renato, ¿eh? Quita a Renato, ¿eh? Sí, es cambio ofensivo. Lo que pasa es que seguramente Joao Mario, que lo hemos visto toda la Eurocopa prácticamente jugando en la banda, vaya a jugar de interior, porque él en el Sporting de Portugal, de hecho, juega muchos partidos en esa posición. La referencia, evidentemente, pasa a ser Eder y jugará más directo. Sí, Eder, ¿no? Nani, Quaresma en bandas, imagino. Doble medio centro, William Carvalho, Joao Moutinho y Joao Mario media punta, ¿no? Sí, o metido, como dice, yo creo que va a jugar Joao Mario metido, como dice Bruno, de interior. A un lado de William Carvalho va a jugar Moutinho y al otro lado va a jugar Joao Mario. Bueno, va a sacar de banda, lo va a hacer Francia. Que sigue atacando por ese flanco izquierdo donde va a recibir otra vez más Coman. Coman recibe, baja el balón al tapete, lo deja en la frontal para Pogba. Pogba insiste con Coman, que bien gira, aguanta el balón dentro del área. Le rodean cuatro, lo saca hacia afuera para Matuidi. Ahí va el pase de Blaise Matuidi, banda izquierda para Patrice Evra. Recibe Gaito, línea de cal, saca el centro, segundo palo. La va a cazar Sissoko, no se esperaba el error de Rafael Guerreiro. Le golpea el balón en la rodilla, saque de portería, balón para Portugal. Bueno, pues vamos camino de la prórroga, queda mucho, queda un mundo, 12 minutos. En una final es una eternidad, pero Portugal ha jugado ya, recordamos, dos extra time. Va a poner la pelota en movimiento. ¿Francia juega alguna prórroga? No. Va a poner la pelota en movimiento, lo va a hacer Rui Patricio en corto, en largo, amaga de uno, amaga de dos. El público se rebota. Rui Patricio lo pega con pierna izquierda buscando la cabeza de Eder. Es Eder el que la va a coger. Al final gana Evra. Se la pone ahí para que sea Joao Mario. Joao Mario, círculo central. Toca para Moutinho. Moutinho en apertura en banda derecha. Por aquí viene Nani. Nani que asoma en el piquito. La pone Nani al segundo palo. ¡Se envenena! ¡Ojo el remate! ¡Lloris! Primero el larguero. Se envenenó. Yo creo que entre Lloris y el larguero evitan el tanto de Nani. Se envenenó. Doble parado. Y luego en el rechace le pega Quaresma y ya sí que atrapa al portero. Primero fue el portero y luego en el rechace después del remate de Quaresma, cómo se envenenó ese centro. Va por el partido, Cañete. Va por el partido. No sé por qué un centro se ha convertido en el primer disparo a puerta de Portugal. No sé por qué ese salto de Lloris, que es al revés, que tú no tienes con mano izquierda que meterla dentro del campo, sacarla sino fuera. Ayudarla con mano izquierda o incluso con mano derecha para que salga la pelota por arriba. Un gesto técnico raro, se ha pegado un salto que al final lo que ha hecho mover mucho el cuerpo, pero ha levantado un periódico del suelo nomás. Y la vamos, pelota no Portugal, era tan complicada. Vamos. Bueno, pues ahí está. Yo creo que dudó, o sea, que nos le sorprendió. Le dio esperaba miedo. El centro. Le claro. Dio miedo. Dice, esto va más, pensaba que iba más alto de lo que él creía. Fíjate lo que te digo, Romero. Bueno, pues le ha tenido Portugal, con ese tiro raro de Nani. Oh. Luego el remate, que era espectacular y difícil, de Quaresma. El balón que sí atrapó ahí el portero, el capitán Lloris. Juega Portugal. Portugal que toca, lo hace. A mí me apetece una prórroga, es que no me quiero despedir. Balón que viene Fonte para William Carvalho. Y total, como decía aquel, está todo pagado. Viene el balón por banda derecha, pelota para Cedri que toca, lo hace para que sea Nani. Os habéis quedado muy calladito. Nani entre línea, balón ahí para Moutinho para Joao Mario de nuevo para Moutinho que asume la media luna, Moutinho que la pisa, Moutinho que le se deja a Nani, le pega a Nani, lo hizo desde Lisboa y el balón desviado, saque de portería. Vale, para Dios. Francia. Bueno, puede salir el Jolly, saca el Jolly y gana la final. ¿Quién? Dio amarilla un tití por un agarrón ahí sobre Eder en la acción sí, anterior. Un agarrón. Saca la Jolly, ¿quién? Jolly. No sé, amigo, si es prórroga la contaremos, pero qué sé yo, en una final esperas otras cosas, ¿no? Goles, emoción, jugadas, jugadores. Desbordes. Lleva 5 minutos bastante buenos Portugal, ¿eh? Bueno. No, es que ya tenemos el nivel muy bajo. Tenemos el nivel muy bajo. Lleva 5 minutos. Tenemos el nivel muy bajo. Lleva 5 minutos bastante bueno. Bastante bueno, vamos a dejarlo en bastante mejores. Para que haya una jugada que nos levante del asiento aquí de ¡ay! Vamos, es que en la Eurocopa ha habido 3. El balón. 2 de ellas de Iniesta, claro. Por cierto. La viene a buscar Pogba. Círculo central, levanta la mirada, busca el pase para que corra por banda izquierda Evra, la pincha bien el lateral de la Juventus, saca el centro, le pegó en él. Sí, sí. Te pegó a ti, Patriz. Saque de portería, 82 de juego. Mientras siguen calentando futbolistas en Francia, ya no lo hace nadie en Portugal porque ha agotado los tres cambios, uno de ellos por lesión. Desde el minuto 27 de la primera parte, la final se quedó sin Cristiano Ronaldo. Va a poner la pelota en movimiento Fernando Santos, que no lo quiere ni ver. Lo va a hacer Rui Patricio, el balón con pierna derecha. Rui Patricio, que le dice a Jorge que se vaya. Le pega con la... Le pega Rui Patricio. Es que estamos viendo, no, Romero, la imagen del entrabador de Portugal, cabizbajo, con la mano. Parece que esté perdiendo 3-0. Gesto de Santos cuando entrenaba Grecia era muy habitual. Prácticamente en desesperación. Siempre estaba así cuando entrenaba Grecia, con esta cara de sufrimiento permanente. A mí me cae bien el tío. Es educado, humilde, me cae muy bien, la verdad. No se le entiende un carajo cuando habla, pero todo lo demás bien. Buen chaval. Buen chaval. Y habla portugués fenómeno. Pero vamos. Kosielny, un tití jugando horizontal, cruza ahí. Centro del campo, un tití, nadie le presiona, sigue avanzando, toca con Sissoko. Sissoko va a disparar. ¡Qué paradón! Uno más de Rui Patricio. Sigue la jugada, la tiene Coman, busca el centro, el remate forzadito de Sissoko. Con qué potencia le pegó y qué final se está marcando Rui Patricio. Cuando después han chocado Sissoko y Rafael Guerreiro, se queda tendido el francés en el suelo, juego interrumpido. La final de un tití es muy buena también, ¿eh? Sí. A ver, Archel, no ha tenido ningún problema la defensa de Francia hoy. O sea, no ha tenido, no se le ha sometido a ningún estrés la delantera de Portugal. Para mí ha tenido dos o tres intercepciones buenas. Es cierto. En salida de balón ha iniciado en la jugada en conducción. Sí. Bueno, bien. Lo dijo el otro día Luis Suárez, pero y la clavó. Que no ha estado sometido. Sí, es verdad, pero que parece que tenga imán. O sea, que los centros, que todo le vaya a un tití. Bueno, pues se ha recuperado ahí. Para mí, quitando las dos intervenciones de Rui Patricio, que es el mejor de Portugal de largo. Para mí, visto en el campo, el mejor futbolista de la final es este que se retira ahora, Sissoko. Está en el Newcastle de Benítez, por cierto, ¿no? Ya baja el segundo. Sí. Pero vamos, sin duda, Romero ha sido el mejor, el que más han nombrado, el que más ha participado, el mejor, que dice mucho de lo que de los demás y del nivel. Que el chico no tiene culpa de no ser el mejor técnicamente, pero cuando Sissoko destaca en una final, es que, amigo, claro, tiene que ser raro. Sí, bueno, habla del poco nivel técnico de la final, claro, correcto. Todavía no lo ha chavado nadie. Ole, todo lo que ha hecho, porque todo lo ha hecho bien. Uy. Ojo, Eder, que viene Eder, gira de esparasto, se acaba Eder para aguantar la pelota, se la intentaba poner. Vamos, ahí a todo Mario, vuelve a recuperar Francia. Juega Francia, la regala ahí Corcioli intentando con Gignac. Uy, qué error ahí de Fonte, se lleva el balón Gignac, banda derecha, le acompaña Sissoko, sigue Gignac, va a entrar en el área en el piquito, se le perfila para la zurda, remata Gignac, que bien taponó Fonte. El balón lo va a ganar Sagna de nuevo para Francia, jugando con Sissoko, Sagna, banda derecha, intentando orientar hacia el otro lado, no, vuelve a insistir, le tiraba el desmarque Sissoko, no lo ve claro Sagna, toca con Matuidi atrás para volver a empezar con Kosielny la viene a buscar para Pogba, pero un partido físico, Pogba tampoco ha destacado, la tiene de nuevo Matuidi levantando mirada, orientando nuevo para Sagna, recibe en estático, busca pase, fácil para Matuidi, ahora Portugal defendiendo con todo, Matuidi buscando de nuevo a Pogba, que entra por el eje, hemos entrado en los últimos 5 minutos de la final, la tiene Coman, ahí cambia todo, se marcha de uno, la pierde con el segundo. Lo intenta Eder, recuperar João Mário, balón para Moutinho de nuevo para Eder la aguanta, Eder al suelo, Eder ante Matuidi, la gente protesta, la falta es clara. Qué bien lo aguantó Eder. Tarjeta. El banquillo de Portugal se levanta en bloque para pedir lo que dice don Luis Suárez, para pedir cartulina amarilla. Klatenburg se las ha dejado en el hotel. Viene el balón por banda. Portugal sí se les enseña, ahí lo han enseñado dos. Es verdad. Balón para Nani, Nani con Eder, decía el relaño. Que toda cosa que haya hecho el árbitro que no nos ha convencido ha sido siempre en la misma dirección. Si te ojo que va Sissoko, parte del centro del campo, sigue Sissoko, habilita Griezmann, demasiado largo. Pero un tití tiene amarilla, ¿no? Sí, le han hecho amarilla hace 5 minutos. Bueno, pues intentaba Griezmann que en la segunda parte. Sí. No, bueno, pero queda la prórroga, es decir, es un central con amarilla. Oh, ya, sí. Pero a ese otro le podía sacar amarilla. En movimiento. Esto va a los penaltis. Lo va a hacer Rui Patricio. Ya ha puesto el gallego, ¿no? Balón para que sea Eder. Eder, no me hables de ese tema, que ese tema nos queda a nosotros traya. Vamos justo. Balón para Coman. Coman se equivoca, la va a perder Francia. La pierde Coman, que lo había hecho prácticamente todo bien desde que ha ingresado en el terreno de juego. Ahora se equivocó. Va a sacar de banda, lo va a hacer Portugal. Lo mejor de largo del partido hasta el momento. Las dos aficiones, me quedo con a ese detalle. A la raya. Eso especifíquelo, que es que no me entero. Balón por banda derecha. Pelota atrás, para Cedric. Más de moda atrás. Balón para Pepe, le toca con Fonte. Fonte en apertura por banda izquierda. Viene Rafael Guerreiro que la pone larga, buscando allá a Cuaresma que no puede con Sañá. Mete la cabeza a Sañá, la protege ahí Matuidi con João Mario. Toca la pelota aquí en el francés. Pero el juez de línea decía que el francés y el árbitro le corrigió. Mira Fernando Santos. Fernando Santos le dice al juez de línea que llevaban cabreo, que le va a invitar a un bacalao con arroz blanco. Sí, balón que bacalao. Sí. Bacallao. Al pilpil. Toca Fonte. No, allí no usa del llegar perfil. Al 43 de la segunda parte. Balón para João Mario. Juega João Mario. No la quiere perder Portugal. Ahora tampoco la quiere arriesgar el equipo de Fernando Santos. Viene Rafael. Rafael acelera con Nani. Nani dentro del área. Quería pelear Nani. Protege bien Koscielny. Saque de portería. Nos vamos a ir a la prórroga, Flaky. Pues sí, porque quedan menos de 2 minutos. No sé yo, Daudén, ¿cuánto habría que añadirle a una esto? Moneda, dos, 3 minutos, los cambios y esta última lesión de Sissoko, quizás a 3 minutos. 2 minutos. Yo creo que se han perdido más en la primera parte que en la segunda. Mucho más. Creo que van a ser 3. Creo que van a ser 3. Balón para un tití con Koscielny. Koscielny, banda derecha para Sañá. Sañá con Sissoko. Ahora hay el duelo entre aficiones, los portugueses bufandas al viento, responden los franceses con el grito de Alele Blé. El balón es para Matuidi con Coman. Tampoco ha conseguido reenganchar a Griezmann, más allá de ese remate de cabeza. No ha conseguido volver a meterle. Ahí viene Griezmann por hablar, recibe en zona buena, prácticamente en la media luna, bien taponado, toca con Sissoko con Sañá, que entra por banda derecha. El control no es bueno, habilita de nuevo a Sissoko, tampoco hace un buen control, pero le cae a Pogba de nuevo con Sissoko. Levanta la mirada, juego primitivo, apertura para Sañá, no busca el centro, si saca el centro puede ser bueno para Gignac. Arriesgó Pepe, se quedó el balón entre Gignac y Pepe, apareció Rui Patricio. Qué buena pelota iba, balón para Rui Patricio que la va a poner otra vez arriba buscando a Eder, que hace de hombre boya. Balón arriba de Rui Patricio buscando a Eder con Koscielny, gana Eder, pero al final tiene que retrasar y lo hace para que la pelota acabe en un tití. Que sale jugando, la baja al tapete, a punto de llegar al 90, nos vamos a ir a la prórroga. Si un golpe de magia de alguno, y no hay mucho en el césped, no lo cambia. Balón para Coman, uno de los que podría tener varita, parte desde la izquierda, le ayuda Griezmann, aguanta Coman, rodeado de tres, la va a perder, es muy difícil. Recupera por tanto Portugal, ahí está João Mario que sale con Nani, ojo, 3 minutos hasta el 48, balón para João Mario con Nani, ahora campo por delante, Nani, a Eder. La pierna Koscielny, balón que recupera Francia, Sissoko, ahí viene la transición, el que cortó es Koscielny, el que orienta a Sissoko, el que conduce ahora es Griezmann, por delante del círculo central, toca para, sí hombre, Gignac. Intentó un taconazo Gignac, que se la regaló al contrario. El balón atrás, juega Rui Patricio que se la quita de en medio. Pelotazo largo buscando a Eder. Se ha hecho daño también João Mario. El balón que acaba en parte derecha la tiene Sissoko. Ahí va Sissoko. Estaba pensando lo que decías antes, Romero. Las dos prórrogas que lleva no Portugal. Entres, además tuvo que hacer una primera fase en la que el último partido le exigió al máximo. Francia en campo en el tercer partido estaba ya clasificada. Luego no ha tenido prórrogas. Veremos si el físico pasa o no pasa factura. Balón para un tití tocando para la posición de Pogba. Levanta la mirada, toca con Sissoko atrás para Koscielny. Nadie quiere cometer ningún error a estas alturas de partido. Estamos en el 46. Balón banda izquierda de Pogba para Matuidi. Matuidi que le da salida, busca el pase para Ebra. Ebra recibe línea de fondo, busca el pase abajo, puede ser bueno Gignac. Girar Gignac, buen drible Gignac, remata Gignac al palo. Remata Gignac al palo. La tuvo Gignac, sigue el balón vivo. La tiene Griezmann, saca el centro, tapona Carvalho. Gignac ha tenido la final en la Eurocopa en sus pies. No era justo. Buena maniobra, remató al primer palo, le pegó a la madera, la escupió hacia afuera. Dios no ha querido que fuera Gignac. No está. No está hoy Álvaro Benito, pero el culo de Portugal huele a campeón en esta Eurocopa. Si ha perdonado esto Francia, cuidadito. Y aparte la jugada ha sido espectacular de Gignac, que podía haber optado por descargar de primera. Se ha sacado un recorte fantástico, parecido al de Robson Cano, el futbolista de Gales, y el palo evita por segunda vez en el torneo el knockout de Portugal. Pero que ha sentado a Pepe, ¿no? Esto, marcó Marco, sí, creo que se la echó. Sí, sí, a Pepe. Bueno, tenía muchísimo mérito la acción de Gignac. La última vez que le pasó esto a Portugal, fue ante Croacia, ganando en el último instante. Balón para Ebra, lo insiste Francia, fuera de jugada de Gignac, que ha tenido en el minuto 91 y medio la Eurocopa en su pie derecho. Tras ese juego, quiebro, claro, que rompe, hombre, a Pepe. Buah, cómo le rompe y remata el primer palo. Venga, va. No, todavía no. No se vaya Don Luis, no, que ahora, creo, coge, que no hay gol de oro, 30 minutos, El remate a Gignac le sale mordidito. Sí, le sale mordido. La maniobra es fabulosa. La maniobra es buenísima, porque le ha pegado con el tobillo. Le ha pegado con el tobillo, le ha pegado, bueno, con la pierna de apoyo, le ha pegado con cualquier cosa. Le ha pegado fatal, ¿para qué no vamos a caer? No, lo ha hecho mal Gignac ahora encima. La maniobra muy buena, la definición. 10 segundos. 10 segundos. Ahí va Portugal, que la tiene de banda. Balón para João Mario. João Mario que retrasa. Lo hace para Moutinho. Moutinho mete la punterita para Eder. Para el delantero centro. Aquí va a terminar. Para Eder. Va a terminar. Terminó. Terminaron los 90 minutos. La final de la Liga de Campeones. De la otra vez. La final de la Eurocopa Francia 2016. Con ese gesto de desesperación de Gignac, que ha tenido después de ese quiebre y después de pegarla con la pierna derecha, el partido y el título, el campeonato, pero solo el poste lo evitó. Rui Patricio, el mejor de Portugal en la segunda parte, seguramente Sissoko, el mejor del partido, hace caos a Pepe ahí tirándose al suelo para recibir algún tipo de asistencia. Recordemos que Portugal agotó los cambios, a Deschamps le queda uno, tiempo de instrucciones y de tomar agua y tomar aire. Por cierto, momento en el que vemos que Romero, que vuelve Cristiano Ronaldo del vestuario. Con una rodillera puesta en la pierna izquierda, cojeando Cristiano Ronaldo después de haber sido, me imagino que tratado por los recuperadores. Por cierto, el que le toca a él es Joaquín Juan. Se lo ha traído aquí para trabajar en la recuperación. Y Cristiano Ronaldo, gallego, en otra de las imágenes de la final, cojeando con la rodillera, sale ahora en el extra time para ir uno por uno saludando y dando ánimos a los compañeros que se están jugando la Eurocopa en su ausencia en el césped. Bueno, pues tenemos por delante media hora más de fútbol. 0-0 en los primeros 90. Y esto huele a penaltis en Carrusel Deportivo. Carrusel Deportivo con Jesús Gallego. Cadena SER. Ya tengo mis gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab. ¿Que no sabes lo que significa polarizadas? Te permiten una visión más nítida y sin reflejos. Y eso en verano se nota. Por eso aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Y polarízate, que llega el verano, solo en Vision Lab. En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com. ¿Cómo me toque la primitiva? Me compro un... con vistas al... Bueno, y un... para ir a y a... y todo el día... y tan a gusto. No sabemos qué son esos... pero no tienen pinta de ser baratos. Hay que jugar a la primitiva. ¡Esto comienza! ¡Va de cabeza! ¡Apenas pudo peinarlo! ¡Otra pérdida más! ¡Vuelve a despejar el cuero! ¡Madre mía! ¡Vaya entrada! ¡Uy! ¡Por los pelos! Si al escuchar el fútbol te viene a la cabeza tu pelo, preocúpate de cuidarlo. Con tu cabello no se juega. Solicita a tu farmacéutico tu diagnóstico capilar y tu muestra Dercos de Vichy, la gama experta en cuidado capilar. Radio Madrid. 105.4 FM, 810 onda media. RadioMadrid.es. ¿Cuánto cuesta tu tranquilidad? Contrata con Decorman la obra integral de tu vivienda local y te ahorrarás un montón de problemas. Deja que Decorman se ocupe de todo. Con nuestro servicio llave en mano, entrarás en tu casa o en tu local con todo resuelto, sin preocupaciones. Todo nuevo, todo hecho, como tú quieres. 91-609-3370 o Decorman.es. ¿Buscas el socio perfecto para tu negocio? La Mercedes-Benz Vito es la furgoneta ideal para tu trabajo. Por su variedad de carrocerías, tamaños, motorizaciones, confort, rentabilidad, calidad y ahora por el precio que ofrecemos en Mercedes-Benz Madrid. Aprovecha nuestra campaña de verano con descuentos de hasta el 25% para unidades nuevas y de kilómetro cero en stock y llévatela sin esperas con 2 años de mantenimiento gratis. Ven a descubrir la Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España y Van Pro Center. 914-2004. Mercedes-Benz Madrid.es. ¿Qué es exactamente el beso negro? Bueno, el beso negro es el contacto que hay entre el labio, los labios o la lengua y el ano. ¿Hasta qué punto, de verdad, Carolina, puede ser placentero que nos besen en el culo? Es muy, muy placentero. Con esto también nos atrevemos. Destapamos el tabú de los tabúes, porque este domingo, a partir de la 1 de la madrugada, la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro. Contigo dentro, Celia Blanco. Aquí, en la SER. Carrusel Deportivo con Jesús Gallego, Cadena SER. Va a empezar la prórroga en Saint-Denis, cuando en el centro de París, en la Torre Eiffel, en la zona Fan, sigue habiendo incidentes. José Palacio, de nuevo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gallego. Pues lamentablemente sí, apenas unos 100, 150 metros de la primera zona de disturbios, es el Boulevard de Grenelle, en donde hay un par de terrazas de ahora saliendo a la gente escopetada desde la cafetería, donde algunos aficionados estaban viendo tranquilamente y pacíficamente el fútbol cuando gente que estaba produciendo estos disturbios se han metido ahí. La policía ha respondido con lanzamiento de botes de gases, de botes de humo lacrimógeno. Está saliendo la gente corriendo desde esa cafetería. Me estoy intentando acercar a ver qué es lo que podemos ver, porque veo a niños, veo a mujeres, veo a gente con familia saliendo corriendo, porque puede que estén ahí también metidos los causantes de esta violencia en las calles ahora mismo de París. La gente sale, veo a gente que se cae al suelo porque no aguantan ahí dentro. Yo creo que es por los botes de humo, porque el ambiente ahora mismo es irrespirable en esta estación de metro, en el Boulevard de Grenelle. Estas personas que están aprovechando estos disturbios a lanzar botellas a la policía. También les estaban lanzando trozos de adoquines. Ven cómo se marchan todos corriendo. Y ahora viene un grupo de estados, parece que quiere coger sillas para lanzárselas a la policía. Desgraciadamente. Hay imágenes absolutamente lamentables. Desgraciadamente, de nuevo incidentes en el centro de París entre aficionados. Bueno, no son aficionados, son hooligans. ¡Ha comenzado la prórroga, Romero! Ha comenzado la primera parte de la prórroga, ha puesto la pelota en movimiento Francia, pero ya la tiene Portugal, el balón por banda izquierda, balón ahí en largo para el desmarque de Quaresma, mete la pierna Sañá, se queda con la pelota Francia. Balón para Matuidi con Koscielny, Koscielny con Hugo Lloris, que tuvo que intervenir nada, en una acción simplemente, aquel centro de Nani que se envenenó y el posterior remate de Quaresma lo bloqueó el portero. Balón para Umtiti, todo lo contrario, Rui Patricio, el portero portugués, muchísima faena hasta ser el mejor de su equipo. Balón para Pogba, Pogba banda derecha. Por ahí irrumpe Sissoko, que es incansable, que vuelve a arrancar, que sigue, que orienta el balón para Griezmann. Griezmann tocando en cortito para Sañá. Sañá frena la acción, toca con Pogba, Pogba pisa, busca un tití. Portugal cerradita atrás, un tití busca entre líneas a Coman, que vuelve a aparecer ahí en esa zona. Mira, Flaky, me pasa ahora Gaby Teletipo, que es un crack. Espera, que viene Francia. Ahí viene Gignac, recibe de espaldas, espera la llegada de Matuidi, la deja para Coman. Coman levanta mirada, no lo orienta hacia adentro, sino hacia afuera con Pogba. Pogba más hacia afuera con Sañá. Sañá va a volver a empezar, Romero. El tuit oficial de Dolores Aveiro, que es la madre de Cristiano Ronaldo, dice: no puedo, en portugués, traduzco así como puedo, no puedo ver de esta forma a mi hijo. El juego es chutar a la pelota y no herir al adversario. Y con el hashtag Euro 2016 final. Bueno, estará preocupada la lógico, mujer, ¿no? Sufriendo. Pero bueno, es tranquilizador ver a Cristiano como ha salido ahí. Sí, ¿no? Se ha quedado en el banquillo además, con esa rodillera en la izquierda. Balón para que sea Moutinho. Moutinho, que juega, lo hace en el centro del campo, señales horarias, 11 en punto de la noche, sintonía del Carrusel Eurocopa de la cadena SER por última vez, veremos hasta cuándo, porque esto tiene pinta de que en el extra time, como no haya un fallo de alguno de los dos, nos vamos a quedar también sin ver goles. Pelota para Rui Patricio. Va a los penaltis Francia, tiene pues miedo. No debería Francia, o sea, es la que tiene menos motivos para ir a Hay eso, ¿no? Tanto miedo. Como no haya algún fallo garrafal o una jugada balón parado, se acabó. Bueno, hay que decir que Portugal, el único partido que ha ganado 90 minutos en todo el campeonato, el de Gales, ¿no? Sí, sí. Semifinales. El único partido que ha ganado en los 90 minutos. También bueno, no ha perdido ninguno, ¿eh? Sí, sí. No, la especialidad de ellos, por eso Francia tiene miedo. Balón para Pepe, juega Pepe, pelota de Pepe pegando la larga, buscando la pierna izquierda. Ahí está Nani, que la controla con el pecho, la controla de uno, la controla de dos. Andrés está Matuidi. Viene el balón para Moutinho con Eder. Eder al suelo y dice Klatenburg que falta. Dice Klatenburg que falta, fue un tití, creo que fue una falta tarjeta. Innecesaria porque estaba de espaldas a la portería. Sí, tarjeta. Oye, ¿se cuenta? No hemos visto ni un lanzamiento de falta al borde del área en todo el partido. No, ninguna de las porterías. Es que hasta de eso nos han privado, ¿eh? Si marcara, bueno, vamos a ver que... Si marcara Eder, le quitaría a Charisteas lo de ser el goleador más extraño de la historia. Charisteas, vamos a decir, más malo. De Eurocopa. No, la falta, la pone Cuaresma al punto de penalti. ¡Pepe! ¡No vale! El remate de Pepe se fue fuera por poco. Levantó la bandera por si acaso el juez de línea. Creo que era correcto. Que estaba en posición antirreglamentaria. Al final, fuera de juego, jugará Francia. Estaba en posición antirreglamentaria. Al final, fuera de juego, jugará Francia. La tiene un tití que desde que ha entrado Eder está sufriendo más, ¿eh? Sí, estaba ahí fuera de juego. Fija la espalda. Había fuera de juego, ¿no, Dauden? Sí. Por cierto, no ha habido ni siquiera acciones de jugadas de fuera de juego tampoco, ¿eh? Nada, tampoco. La primera. No ha habido ni polémica. Si no atacan. No ha habido ni polémica. Mira, es que se muestra el punto de Sissoko, que es una bestia. Amarilla. Para Rafael, que sujeta a Sissoko, le agarra. Mira, de manera puntada. A este le saca, a nosotros no. A ver, explícame esto. Esta es clarísima. Ya la había desbordado y la agarra y ya está. Le ha sacado una a Utiti. Cuando hace los otros no le saca. Sí, a Utiti le ha sacado exactamente una así. Bueno, pero a Sissoko no se la sacó. No, ahí, hace un momento. Los dos laterales con amarilla en Portugal. Tenéis que mantener firmes. No me engañes, pues yo voy por Portugal, ¿eh? ¿De verdad veis tan decisivo lo del árbitro hoy? Es que me parece que está pasando bastante desafío. No es decisivo, pero sí que es verdad. Es que se ha pronunciado muy pronto. Hay polémica en carrusel. Ya era hora. Hay polémica, hay discrepancias, hay enfrentamiento. Y los oyentes que son sabios se están dando cuenta. ¿De qué? De que muchos de vosotros con esos argumentos estáis quedando... ¡Retratado! Dale, Romero. Mensaje bueno, le va a dar Francia. Se comió la tarjeta importantísima de Sissoko a Pepe. Importantísima, sí, porque era un futbolista clarísimo. Importante y era un futbolista que hubiera tenido una tarjeta ya. Hace mucho tiempo, además. Ese es el grave error que cometió, porque luego el que pitara falta o no a Cristiano, pues bueno, pues debió pitar falta, pero tampoco pasaba nada, o sea, no iba a cambiar el partido. La acción sobre de Sissoko sobre Pepe era clarísima de tarjeta, sí. Ahí viene Matuidi con un tití. Muy lento todo en Francia. Pero no aparece Coman o Sissoko, uno por técnica, el otro por fuerza, no lo aceleran. Ahí viene el centro de Matuidi de espaldas, la quiere bajar con el pecho Gignac, veremos quién la gana. Eder, se la lleva para Portugal. Se la pone, la que le han pegado. Y claro, se levanta el banquillo de Portugal Matuidi. Dice Matuidi que no, pero es cartulina amarilla clara. A los Blaise, hombre, menos mal. Sí, amarilla para Matuidi. Bueno, ya tenemos claro que don Luis Suárez quiere que gane Portugal, ¿eh? Claro, por porque delante. Lo merece, juega mucho mejor, ha tenido más ocasiones. Pues perdonar, bueno. Pero esta tarjeta no me parece acción de tarjeta. No, esta no era tarjeta. Es que va, ha intentado frenar, choca y ¿verdad? Nada más. Pero bueno, la caída de Eder es horrible, ¿eh? Sí, pero es porque choca al jugador francés, nada más. No hay ninguna intención. Es una falta y basta. No, pero bueno, más allá de eso, es que no tiene cambios ya Portugal. O sea, cualquier jugador que se le... Portugal ha arriesgado mucho, Axel. Está arriesgando muchísimo jugando ya tantos minutos así. Y de momento está teniendo suerte. Bueno, balón en banda derecha. Ahí Eder, que le está poniendo en problemas. Tocó por arriba el central de Francia para conceder saque de lateral. Para Portugal, tres cuartas partes de campo. Ahora acostado en banda derecha viene Cedric que juega con Joao Mario que retrasa, lo hace para Pepe levanta la cabeza, juega otra vez en horizontal para que sea Cedric. La pierde atrás. Cedric, recupera Coman. Ahí va Coman, arranca la moto, se va de uno, se va de dos, se va de tres, va de carrera, se va del cuarto. Le cazó William Carvalho. Amarilla. No hay duda. Amarilla clara para William Carvalho, Dauden, iba Coman, sí. Y amarilla para el medio centro. Clara, muy clara, se les ha ido a dos, tres defensas ya. demasiado clara. Ha sido lo mejor que ha hecho William Carvalho en todo el partido. De hecho, ha estado listo Cedric porque era el que estaba más cerca y lo ha dejado pasar porque sí, ya tiene una amarilla. Sí. Axel, algún día Moutinho va a ser ese futbolista sobre el que se han escrito pero tantas cosas. El error lo cometió Pepe. También Moutinho, a mí no me parece tanto Moutinho. Pero a mí me gusta, pero también tiene que estar rodeado de gente que juegue más, ¿no? Moutinho es un futbolista sobre el que se ha escrito de él, vamos, próximo a crack. Santi, no, yo todavía no le he visto asumir ese papel, jamás. Es que no estaría en el Mónaco, Cañizares. Sí. Bueno, sí, pero que le habéis dado mucho a bola a Moutinho. Que le habéis dado mucho a bola y que Moutinho es un futbolista que en España sería centrocampista del equipo 10 para abajo. Viene el balón precisamente para Moutinho, toca Moutinho para Nani, Nani que juega con Cedric que lo hace para Pepe levanta la cabeza, Pepe que juega de nuevo para Eder que la para con el pecho ante la presencia de un Tití que no puede regar pero tiene amarilla. Coman mete la cabeza, Eder, recupera ahí, para Ebra. Ahí viene el balón largo de Bra para Gignac, choca Gignac con Pepe, no pita nada al árbitro, reclamaban falta sobre Pepe, la tiene Gignac encerradito en el banderín de córner, tira el cañito para intentar superar a Fonte que concede córner. Bueno, pues un córner, una falta, falta de fútbol, evidentemente los balones laterales son los que pueden comprometer a alguna de las dos selecciones en defensa. Pero se enfada, vaya rebote, ahora no sé por qué. Por la posible falta a Pepe. Vaya rebote de Fernando Santos, pero no con el árbitro, con el juez de línea. Le va a poner el balón Griezmann desde la parte izquierda, con pie izquierdo, irá por tanto abriéndose. Un titico, Cielny, Gignac, Pogba, Sissoko, Matuidi, potencia aérea francesa. Balón al punto de penalti, no llega Gignac, la saca la defensa de Portugal, veremos quién la gana, si Quaresma o Matuidi, lo hace Matuidi, lo viene a buscar Cielny, Cielny la baja, combina con Matuidi, está solo Griezmann en la izquierda, la ha visto Matuidi, balón para Griezmann, va a llegar Griezmann dentro del área, pase atrás, la saca la defensa, la gana Griezmann, el balón dividido, sigue suelto, la vuelve a ganar Griezmann, saca el centro, segundo palo, no va a llegar Pogba, Griezmann empieza a notar también los efectos del cansancio, balón para Pogba, aguanta en línea de fondo, ante él Rafael Guerreiro, intenta tirarle el uno contra uno, aguanta Pogba, quiere inventar en un palmito, aguanta el balón, entra en el área, lo pisa, vuelve a pisarlo, se hace un lío, la envía fuera. Ah, no, córner. No, bueno. Lo que ha hecho Pogba, lo que ha intentado Pogba ahí, ¿eh? Complicadísimo el aso. Bueno, Francia, al menos aprieta un poquito y eso le sirve para que todo el público francés saque la tricolor arriba. Esa bandera francesa para intentar presionar a la defensa de Portugal que sufre ahora viendo que llegan los corners y los centros laterales. Desde la derecha Griezmann, balón cerradito buscando segundo palo, demasiado pasado, no va a llegar nadie al remate. Las fuerzas hacen que se pierda precisión, se marcha fuera. Desde que se ha ido del terreno de juego Payet, el que saca los corners es Griezmann, que me parece un error porque Griezmann por arriba, lo apuntaba Gallego en la primera parte, no solo ha mejorado, sino que está poniendo en muchos problemas durante todo el torneo a las defensas contrarias. Saca Griezmann y pierde un rematador Francia. Juega Portugal. Pero si es que no hay nadie tampoco, si Sissoko, Coman. Pero para poner, coño, si Pogba vale 120 millones de euros y no es capaz de sacar un corner, yo creo que ya vale. Va de cabeza también, yo otro la Eurocopa vale una 19. Cosa. Va por 90 ahora. Después de la Eurocopa yo creo que unos poquito menos. Vamos, por favor. Vamos a dejarlo en 100 por lo menos, ¿no? Por favor, un poco de seriedad. Todo eso de Shams tiene un cambio más, pero no está sentado. Pero lo está haciendo bien, en eso está más listo que Santo. En el segundo cambio ojo, tiene centro, que ir busca la... segundo palo, Gignac, la pincha, se le marcha, Cañizares. Tiene que ir en la segunda parte de la prórroga, hombre. El tercer cambio, no puede arriesgar a hacer un cambio ahora. Ahora mismo puede estar al borde del calambre muchos jugadores. La mayoría, por ejemplo, están ahí. Muchos Koscielny. Sí, Koscielny está con problemas. Claro, entonces tú no puedes, tú te tienes que guardar un cambio siempre para el calambre de la prórroga, que es un famoso calambre del fútbol, que pasa siempre. O hoy te de puede, momento te no ha pasado un cambio no para pase. Sacar un especialista en el lanzamiento de los penaltis, como hizo Italia con sí, que la pifie. Sí, pero o para cambiar el portero, como hizo, creo que fue Santidenia, ¿no? En las categorías inferiores de España. Y como lo hizo también Van Gaal con el balón para Eder. Juega Eder para Moutinho que prolonga buscando ahí la presencia de Quaresma con Nani, los dos muy rápidos, se la quita Eder del medio, está bravo, fenómeno, error de Eder. Balón para Eder de pecho, Eder que toca de nuevo para Nani, mete la punterita y saca un córner, concede córner, Coman metió la punterita, está Nani muy listo, Eder. Vamos, balón a Eder, saque de esquina, vamos Luis, don Luis, como marque Eder, usted lo narra, pero lo narra ahí como que se le vayan las venas, Ahí está la pelota. A pesar de que ha entrado Moutinho, el que vuelve a lanzar el córner es Quaresma, ¿eh? Moutinho le vemos que se pone prácticamente en la zona de la frontal, por si hay rechazo. Venga, va a poner la pelota en movimiento. Va a poner la pelota en movimiento Quaresma, la coge con mimo, lo va a hacer con pierna derecha, hasta cinco futbolistas de Portugal el remate. Ahí viene ahora la milonga de Klatenburg. Pepe se ha quitado en medio, creo que es a un tití. Sí. se queda tendido en el terreno con un tití, le llama a los dos Clattenburg, no volvéis a agarrar esto, si lo volvéis a hacer pito algo, no sé qué, no sé cuál. Ah, todo mentira. Milongas. Balón que va a poner Cuaresma, y cuando lo vaya a poner Cuaresma, se volverán a agarrar, caerán, claro, al suelo uno, el otro no sé qué, y no pasará nada. Va a poner la pelota en movimiento a Portugal. Quedan dos minutos de la primera parte del extra time. Balón para Cuaresma. Cuaresma no la va a acariciar. Falta, Pepe, Cuaresma no que la quiere poner. Que va Cuaresma, Cuaresma la pone al punto de penalti. Quiere venir al remate. El remate de Eder. ¡La sacó, Llorens! ¡Don no Luis! Yo que mete gol este. ¡Santo, santo! ¡Y ojo contra de Francia, nada! El remate de Eder que se levantó por encima de Sañá. La remató picadita. Se la encontró Lloris porque iba centradita. La tuvo Portugal, la tuvo Eder. Luis, don Luis, yo creo que ha cerrado los ojos y todo al rematar, ¿eh? No, no, de verdad, hablo de verdad, ¿eh? Yo creo que la pega entre la nariz y el ojo porque no ha visto ni dónde tenía la pelota. Hombre, por el pelo, se le puso el pelo, se le cruzó en el ojo. Ahí está. La pelota para Moutinho. Moutinho que juega en banda derecha. Veo muy tocada a Francia. Balón para Nani. Nani al segundo palo. No le cogió la rosquita. El balón se escapa por línea de fondo. Saque de portería para Francia. Fijaos que están los jugadores. Lo cogió porque no se la dio la rosca. Decía que están los jugadores de Francia los que están calentando. Martial, Cavall y también me parece que es Kanté el otro. Están con más miedo que otra cosa, ¿eh? Prácticamente no están haciendo ningún ejercicio. Están mirando el partido a ver qué pasa, ¿eh? Están mirando, claro, el partido. Llevan calentando 60 minutos. 104 y medio. 30 segundos para que acabe la primera parte de la prórroga. Me han parecido 70 minutos. Balón para Ebra. Ebra buscando a Griezmann, que también empieza a notar el cansancio, ¿eh? Toca para un tití. Un tití con Pogba. Pogba por dentro con Coman. Coman amaga por fuera, la pierde. Recupera Eder. Eder que las toca todas en Portugal desde que ha ingresado en el terreno de juego. Juega con Moutinho. Ahí aparece Moutinho. Moutinho, círculo central. Traspasa la divisoria. Lo hace para Nani. Nani que la toca ahí como sin ganas. Y le dice Fernando Santos. ¿Qué hace Nani? Al final termina la primera parte de la prórroga con ese remate de Eder que sacó Lloris. 0-0. Nos quedan 15 minutos por delante. Vuelve otra vez la imagen de Cristiano Ronaldo a la pata. Vamos. Coja. Va muy tieso Cristiano Ronaldo con la rodillera y se va a abrazar a Pepe. Se va 1-1 Cristiano Gallego a abrazar al resto de los compañeros que se quedan en el terreno de juego. Nos quedan 15 minutos para llegar al final de la prórroga y esto apunta a los penaltis. Dale, Ochoa. Mira el mensaje de mi chica, cariño. Y para esto no hemos perdido el concierto de Manuel Carrasco en el Puerto de Santa María. No pasa nada. ¿Qué le digo yo ahora? ¿Qué le digo yo ahora? Si es que, claro, está loca ya por bajar Andalucía. Y yo también, pero había que esperar este momento. Este verano está cantado. Tus vacaciones también, como las nuestras en Andalucía, porque hay mil formas de divertirse y disfrutar en Andalucía, con multitud de propuestas de ocio. Así podrás realizar actividades en espacios naturales maravillosos en el interior de Andalucía o irte a la playa directamente a pegarte unas pavillas de merluza, que yo las estoy echando de menos ahora, no sabes tú cuánto, o unos langostinitos, una gambita de Huelva. Este mensaje se me está yendo por lo gastronómico. La comunidad ofrece de igual modo numerosas opciones para el ocio nocturno, teatros, salas de exposiciones y otros espacios que colocan Andalucía como uno de los mejores lugares para disfrutar del tiempo libre. Un amplio abanico de opciones para el ocio que te espera este verano y está ahí muy cerquita, tiro de tren o de coche, en Andalucía. Te invitamos a conocer Andalucía de la mano de los fondos europeos de desarrollo regional. Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú, sin duda. Están circulando en Twitter fotos de Xavi con la copa y la gente le está titulando: Xavi recupera la Eurocopa y se la vuelve a traer para España. Y deja una de plástico. Ha cogido la buena y deja una de plástico. Uy, le han visto en Orly, ¿no? Con una mochila pesosa en el aeropuerto. Ciertamente eso, Gallego, quería comentar. Hombre, presidente de funciones. Estoy whatsappeando con Obama sobre el partido. Pero bueno, quería decir que Francia la veo con miedo. Y el miedo lo ha provocado el Coletas. No, el Coletas digo Eder. Que soy más mal pensado. Que de verdad. Bueno, pues va a empezar la segunda parte de la prueba sin cambios todavía, ¿no? Bueno, en Portugal ya no puede haber cambios porque si no perdería por antirreglamentario la final. Entonces no puede ser. Y en Francia, Flaky, nada, ¿no? No. Siguen ahí los tres que van a salir a calentar, pero... Mira, Sissoko rezando ahí. Mírale. Sí. Sissoko rezando en la estampa ahora. Eder va a poner la pelota en movimiento. 15 minutos al menos de esta time. Coge agua Fernando Santos, que ha parecido más al borde de la técnica que Didier Deschamps. El balón que se pone en movimiento lo ha puesto Portugal. se va a acabar la Eurocopa, quedan al menos 15 minutos y como mucho la tanda de penaltis. Balón de Pepe, Pepe arriba buscando a Nani, Nani en la cabeza con Moutinho, Moutinho con Matuidi que tiene una amarilla, Moutinho que tiene una amarilla, Matuidi, Matuidi se ha jugado la segunda, pero Clattenburg le dice que no a los portugueses, Dauden. Clattenburg, Clattenburg. Para mí no lo es. Nada, nada. Tampoco. Para mí no es amarilla. Para mí tampoco. Y no era la está el balón por medio, no le ve y no le toca además. Y no le toca. Bueno, además. Pues está haciendo Rafael Guerrero está haciéndola bien Moutinho porque está intentando engañar un poquito. Moutinho está haciendo bien el trabajo, pero no le ha pasado nada. Mira, ni le toca. Ni le toca un poquito. ¿Cómo estás hoy, Gañete? ¿Cómo estás? No deberías, te digo una cosa, te deberías quedar a los Juegos Olímpicos, siempre. No deberías tener vacaciones. Vamos a ver, yo cuando ayudo, me voy de vacaciones, yo me ojo, voy. Ojo, Joao Mario, pelota lateral colgada por arriba, el remate que quería llegar a Fonte. Fonte que no puede darle porque al final tocó en quién, en Sañano, dice el árbitro, que saque de lateral para Francia. Te podías venir a los Juegos y a hacer judo, que tú fuiste cinturón negro, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo, ¿cómo que fuiste? Fútbol, soy, hombre, lo es. A la presión, ahí, vamos. Yo trabajo más en casa que aquí, hombre. No ves que tengo 7 hijos ahora en vacaciones. Pues vente a los Juegos, allí ya verás las carreras de Mireia Belmonte, Phelps, bueno, eso va a ser tremendo. No es un problema. A la presión. Balón para Francia, la pierde, ojo Portugal. ¡Ay, la ha pitado! ¡Mira qué buena falta! Moutinho metió la punterita, el balón que le pega en la mano y amarilla para Corcielny. Amarilla para Corcielny, la falta, la amarilla por mano. Clattenburg no ha dudado. Cristiano Ronaldo le pregunta a Fernando Santos si puede deshacer el cambio para pegarle con la derecha. Yo creo que la ha tocado el portugués, fíjate. Ahí, Quaresma. No, es del central. Corcielny. Es del central. Sido, sí. Bueno, pues ni dice que no ha sido. Muy bien, el la ha tocado Eder con la mano. Premio pues para Plaque. Ha sido Eder. Se está cubriendo Clattenburg de gloria, pero. Y encima le saca amarilla a Corcielny. ¿Os imagináis que esto provoca un gol de falta de Portugal y que le da la euro? Bueno. Pues sí, estos argumentos irían en contra de los primeros, ¿eh? Bueno, esta es la única que se equivoca. Sí, ya, esta es la única que se ha equivocado en todo el partido. Espera, la falta la va a poner Quaresma. No, el Moutinho le pega al larguero. Le pegó Rafael Guerreiro el balón al larguero. Otra vez el palo en esta ocasión. El palo y el larguero salva a la selección de Francia. ¡Qué remate! Sin darse importancia de Rafael Guerreiro, ¡tac! La tocó por arriba y el larguero evita el tanto de Portugal. El lateral izquierdo de la Eurocopa, sin ninguna duda. Ha estado a punto de marcar el gol definitivo para Portugal un chico nacido en Francia y que ha vivido siempre en Francia, porque Rafael Guerreiro es hijo de portugueses. Se llama como el cantante, Rafael. De hecho, contaban hoy en el equipo, creo también, solo he leído el equipo, pero lo he leído entero, como podéis ver, contaban que él estaba esperando la llamada de Francia y que lo rechazaron. Espera, que viene Eder, le pega a Eder, gol, a la portería en la media luna, se fue del central, se sacó un latigazo con pierna derecha, cruzadito, imparable, no pudo hacer nada el portero. Y Eder, el de la coleta, el del ojo, el de la nariz, el tanque, marca el gol de Portugal, el gol de la final, y pone por delante a los portugueses. Marcó Portugal, marcó Eder. ¡Qué desdichado te sacaste, Eder! Para poner por delante a Portugal. Portugal 1, Francia 0. Los goles con Carcaj.es, la nueva casa de apuestas cruzadas deportivas. Juega contra otros usuarios, decide tú las cuotas. Carcaj.es, apunta y apuesta. Juega con responsabilidad. Vaya latigazo de Eder, vaya celebración en el banquillo de Portugal con Cristiano también, Flaque. Sí, está llorando Cristiano con la celebración portuguesa, otra vez las lágrimas de Cristiano. Y ahora Deschamps saca a Martial y se marcha a Sissoko. ¿Cuánto sabe Suárez? Bueno, pues tengo una pregunta yo, ¿eh? Dije yo que Eder le daba de echarle si esto es una broma, maestro. Si esto es una broma. No, la pregunta es la siguiente, es decir, la amarilla a Koscielny que decíamos y podía ser decisiva. ¿Creéis que no ha hecho la falta Koscielny por tener la amarilla una vez se le va a Eder? No. Para mí es falta de Eder, yo lo digo ya. Para es mí, muy rebuscado. Si os fijáis, yo creo para que mí no es. Disputa el balón. Hay un forcejeo, ya, pero disputa, no para sancionarlo como Dauden. Falta. Pero es cierto, no falta, es cierto que luego el central le da dos metros y le deja tirar cómodamente. Hombre, cuando pierde el duelo, cuando pierde la mete Eder hay que meterla, ¿eh? No, sí. Cuando pierde pero el duelo, no le está estimando. Cuando Koscielny pierde el duelo, hay disturbios, tiene hay disturbios opción de hacer falta y no la hace porque acaba de ver una amarilla que no. Yo digo que está condicionado en esta jugada. Pero luego no. Un tití es el que no sale. Le cura demasiado. Bueno, queda tiempo. Sí, quedan 10 minutos, pero insisto, Deschamps ha tenido que verse contra las cuerdas para hacer un cambio y poner algo de técnica. Hay algún incidente en la tribuna, veremos que no vaya mayores. Balón para Koscielny, la cuelga directamente a la espalda de Pepe. Sale Pepe y se impone por arriba. Ahora Griezmann intenta recuperar a Francia, le van a entrar las prisas. Portugal, hay que reconocer que Portugal la segunda mitad de la prórroga ha tenido muchas más ocasiones. ¡Ojo, Griezmann! ¡Habilita! ¡Ebra saca el pase atrás! ¡La saca la defensa! Portugal va a defender con todo, se la va a llevar Eder ante Koscielny. Koscielny lucha, toca el balón en Eder, es balón para Francia. 111 y medio. Ahora Francia va a intentar hacer lo que no ha sido capaz de hacer durante todo el partido. Ahí viene el balón para Martial. Martial para Ebra. Ebra maga, saca el centro, puede ser bueno. Se impone Rui Patricio. Además es que el Cristiano, mira a Cristiano dirigiendo desde el banquillo. Cristiano le está diciendo al equipo que salga, que salga. Claro, que salga el equipo. Yo. Le llama por qué teléfono. Qué fácil es decirlo, ¿eh? Ahí hay está la ahí pelota para falta de 8 minutos. Cuaresma. Cuaresma que juega con Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro que lo hace ahí con João Mário. Yo creo que es falta de João Mário, correcto, sobre Sañá. Falta a favor de Francia, ahora sobre Pogba. El cambio de Francia, se ha ido Sissoko y ha entrado Martial, lo que ha provocado es que Coman, que estaba haciendo mucho daño a Cedric, se venga a la banda derecha, está participando ahora menos y está Martial en banda izquierda. Balón para Griezmann, 8 minutos para el 120, si Francia no marca, Portugal, que se habrá rehecho a la baja de su crack, de su líder, de Cristiano, se va a llevar la Eurocopa. Balón centrado de Pogba, resbala, no se entiende, Pepe con el portero, con Tele Corner. Error de Pepe. Error de Pepe, del portero, que no le gritó ahí. Pero vamos, en cualquier caso, córner para Francia. Si le ha gritado, Pepe no lo escucha ahí con el ruido que hay ahí en ese estadio ahora mismo. No ha oído, no le ha oído. Balón cerradito, punto de penalti. Saca bien la defensa, juega la contra. Ojo la contra que puede venir de Portugal. El balón para João Mário, tiene por la derecha Cuaresma. Por la izquierda João Mário, conduce João Mário. Tiene por la derecha Cuaresma, ve a Cuaresma. Y por la izquierda Nani, de Eric Nani. Qué lástima la pelota de Cuaresma para Nani. Nani se le escapa un poco, era larga. El balón de Nani. Nani que la retrasa, lo hace para João Mário. Ahora rota la defensa de Francia, le cuesta volver. Toca atrás, lo hace João Mário. João Mário para Nani. Nani le tira el cañito a Coman. Balón para Nani. Nani que juega, lo hace para que sea William Carvalho. William Carvalho que no la quiere perder. No se aguanta el banquillo de Portugal. Ahora sale Didier de Sams. El balón otra vez vuelta a empezar con Fonte. Y Fonte con Rui Patricio, el futbolista con Eder de la final en Portugal. Se la quita Rui Patricio de zurda, buscando a Eder. Eder con Koscielny. Y el banquillo de Portugal se come a Clattenburg porque pedía falta que no concede el árbitro. Lo pareció ir el salto con Eder, un empujoncito previo, balón no. Para Lloris, la cuelga directamente buscando a Gignac para que la descuelgue. ¿Para quién? Para Martial. Martial en la media luna, protege el balón, aguanta la esférica, lo toca para Coman. Coman entra en el área, parte derecha, saca el centro, punto de penalti. Muy fácil para la defensa, lucha Sañá, se la lleva Portugal. Que viene la contra, ojo Portugal que quiere coger una contra Francia para sentenciar definitivamente la final. Balón para João Mário, al suelo fuiste. Al suelo João Mário, venía Pogba por detrás, tarjeta cartulina roja. Amarilla. Pogba le pega un puñetazo al césped. Vaya final que te estás marcando, Pogba. Vaya campeonato. Clattenburg. Bueno, falta bueno. Y amarilla clara. Aquí ha estado bien, ¿eh? No tenía que hacer otra cosa. A Clattenburg le gusta mucho el show, ¿eh? Sí, es de los árbitros que les gusta, pues que les gusta también, que les, que ¿por qué el show? ¿Por qué? No, show, hombre, show, le gusta. ¿Por qué el show? Que no le gusta que los jugadores protesten. Le gusta que le enfoquen, le gustan las que cámaras. Le gusta salir en la tele, Axel, sí, que no. Tienes razón, que estoy contigo, que le gusta, que es escuela pues de los milongueros. Que tenéis mucha arbitritis. Yo estoy con Daudín, no tengo arbitritis. A mí no me disgusta Clattenburg. Ojo que va un tití, balón para Matuidi, apertura, banda izquierda, por ahí entra Martial, aguanta el balón, intenta quebrarse, va por fuera, se hace un lío, se le queda sin campo, Saque de portería, se levanta todo el banquillo portugués para celebrarlo. 5 minutos le quedan a la final. ¿Queréis seguir discutiendo o pego yo? No, no, dale. Yo encantado, dale, si queréis. Dale. Balón. Balón que lo va a poner en movimiento Rui Patricio. Anima un poco a Eder, tú desde ahí. Oye, Eder, Rui, Eder en la Premier jugó hasta febrero, no fue capaz de meter un gol, ¿eh? No, no, pero si Eder es un drama su... 6 goles en la carrera de Eder en el Swansea, 0 goles no, hasta febrero, hasta febrero, ¿no? Y en el Lille, luego desde febrero 6 goles en 18 partidos. Espera, que viene Nani, la pone Nani, balón al segundo palo y va a rematar Quaresma, el que cerraba la saña, le cae a Griezmann. Es un 4-5, Griezmann con Coman, tiene abierto a la derecha Gignac, ahí va Coman, busca el pase para Gignac, se precipita, va a evitar el córner Rui Patricio. Y bien Klatenburg, porque mete la pierna Rui Patricio, mete la pierna al futbolista de Portugal y no era cesión. Hombre, claro, y al meter la pierna, el abductor se la ha ido directamente a Lisboa. Lo tiene viajando en charter. ¿Está perdiendo tiempo Rafael Guerreiro o se ha hecho daño? Porque es verdad que has tirado muchísimo la pierna. Las dos cosas son buenas para Portugal. Cañizales. Si se ha hecho daño o, se está, o es mentira, si es verdad es mentira, lo mejor que pasa ahora es esto. ¿Qué ibas a decir? ¿Que no estabas de acuerdo con está calambrado? No, que no estoy de acuerdo. Que Eder es ídolo para Luis y para mí es ídolo. Vale, completo. Vale, a partir de hoy es ídolo completo. No, no, no, que Eder todo se el mundo retirar. Tiene un pasado y no hay que, y no hay que mirar Cañete, el pasado. Cañete, yo te digo, Eder se puede retirar mañana sin problema. Claro. Se aristea, si Eder. Eder, dos tíos que han pasado del anonimato al estrellato en una jugada. En una final. Bueno, a ver, Caristeas hizo más en esa Eurocopa. Hizo 3 goles y sí. Los 3 decisivos, ¿eh? Sí, en el Werder Bremen también hizo alguno más, ¿eh? Luego. ¿Te hizo bueno, pues se levanta. Por ejemplo. Ronaldo pide la hora. ¿Has visto aquí que Ronaldo cada... pide la hora? Sí, no aquí cada uno con su jugar. Tema. No son horas. Va a poner la pelota en movimiento, lo va a hacer ahí Portugal. Rafael, que se tiene que retirar, no en camilla, pero sí ayudado por los dos de los recuperadores de Portugal, que gana 1-0 con ese gol de Eder. A todo esto nos hemos plantado ya en el 117 de partido, quedarían 3 para llegar al término final de la segunda parte de la prórroga. Veremos a ver lo que tiene que dar Klatenburg. No puede ni andar, ¿eh? Guerreiro, yo creo que... Sí, se ha roto. Pues momentáneamente Portugal con 10, devuelve el balón Francia para que sean los portugueses los que siempre se lo jueguen. João Mario, João Moutinho, cualquiera. Ahora mismo no está. João Mario, João Mario es el lateral. Está para poner. João Mario es el lateral. Que yo juega ahí. Bueno, pues ahora solo se escucha a los portugueses. Salta Eder ahí, el balón por arriba con Pogba con Griezmann. ¿Quién la quiere en el centro del campo? La tiene Pogba. Falta a favor de Francia. No, de Portugal. Falta sobre. Perdón, a favor de Portugal. Es que me estoy fijando en Fernando Santos, que le está diciendo a Rafael que entre como esté. Sí, sí, o sea, que si se tiene que apoyar. Que entre, que se tiene que apoyar con la del medio, que se apoye con la del medio, pero que entre. Técnica de Francia. Sí, sí. Mira. Cristiano va a buscarle y le dice que para adentro. Que entre y que haga lo que quiera ahí. Que haga número, pero que haga ver, número. Sí, depende, porque si se queda ahí y a mí no, no le va a dejar. Se queda arriba, se queda ahí adelante. De lateral para tirar el fuera de juego no le va a dejar, ¿eh? No, eso ya te lo digo yo. Tiene que jugar arriba. Amarilla para Fonte para perder tiempo. Ahora vale mucho esa amarilla. Amarilla para Fonte para perder tiempo. A la banda, no al medio. Y ahora otra vez, balón de Pepe. Otra vez al suelo. Bueno, pero es que Guerreiro se ha puesto de lateral. Bueno, pues ahora cuando le llegue la pelota... No, João Mario, João Mario. Se pone de lateral João Mario. Quaresma, le dice... Perdón, Quaresma. Quaresma a Rafael Guerreiro que suba un poquito. Claro, uno rápido. Pero minuto y medio. Pone una esquina. Pero es que si se minuto queda y medio, balón para Umtiti. Umtiti con Ebra. Francia no tiene ideas. La viene a buscar Martial. Controla mal y la va a perder. Se la va a llevar Moutinho, balón. Mira, pensaba que iba a enviar a la grada, pero no, lo tiene Portugal. ¿Y la tiene quién? La tiene Eder, el goleador, el héroe de la final. Balón de Eder, la pone atrás, lo hace para que sea ahí. Quaresma, pelota, ojo, qué pelota para Quaresma. Quaresma no está fuera de juego, levanta la mano Sissoko, pero no hay fuera de juego. Quaresma se la pone aquí para que venga João Mario. Que viene ahora Sañá, se rehizo para meter la punterita. Saque de esquina. 50 segunditos, le dice Fernando Santos que no lo saque. Y Cristiano dice, le está diciendo a los demás que no que lo saque. Es que ese córner no se puede sacar, hay que tardar 3 horas y media en llegar al córner ese. No, la saca Quaresma. João Mario tiene bueno, también, ¿no? Le dice a Nani que se ponga de lateral. Con las generaciones que ha tenido Portugal y va a ganar la Eurocopa con esta, con Cristiano Ronaldo lesionado en la final. Tremendo. Bueno, hoy Moutinho se ha equivocado. No la ganó Portugal. Dinamarca con sin Lauri. Sí, sí. Pues ya está. Sí. Bueno, quedan 20 segundos, balón para Francia. Veremos si tiene tiempo a llegar hasta el área rival, porque está en el banderín de córner propio. No, le va a dar un minuto de descuento. Un minuto por la lesión. Sí, por la lesión, quizás. La tiene Coman, Coman atrás con un tití, la controla dentro del área. Le da salida por la banda izquierda, no para Matuidi. Intenta el público local animar a los suyos, lo que no han hecho en todo el partido. Vamos, Eder, vamos, Eder, que salvas dos un minutos. Balón por dentro, nada, no tiene ideas, no tiene frescura, pierde el balón Francia. Vuelve a tenerla Portugal, la tiene Eder, Eder al suelo, le hacen falta a Eder, correcto. La falta clara sobre Eder. Eder se queda con la pelota en el pecho, la tiene atajada como si fuera Rui Patricio. Yo creo que esta falta ha significado que Francia saque la bandera blanca. Francia, con los jugadores cabizbajos, el espectáculo de Portugal. El seleccionador de Portugal ahora mismo es Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí, sí. Está al borde de la zona técnica con Fernando Santos. Ahí está Portugal a punto de entrar en la historia. Dijo Pepe, ayer es el partido de nuestras vidas. Habían llegado a la última final en el 2004, 5 veces semifinalistas. Se van a llevar el gato al agua, se van a llevar la Eurocopa. Pelotazo largo de Pepe por mi cronómetro, vamos a ver si soy capaz. 1 minuto 15 segundos. La cuelga Francia buscando a Martial. Qué bien Pepe se impone por arriba. El balón va a quedar en la zona de Braque, la va a volver a colgar para un tití. Un tití es el que le va a poner. Estamos ya en el 121, puede ser la última. Balón para Coman, encerradito banderín de córner, parte derecha ante el Fonte. Busca ángulo para el uno contra uno, no lo ve claro. La tiene que colgar, la cuelga al segundo palo. Por ahí llega Coman, le llega Martial, le pega Martial. Qué mal, sigue la jugada, fuera de juego. Córner o fuera de juego, fuera de juego. No del hombre que remata, sino del que viene en la segunda jugada a ir a por ella. Sí, o sea, aquí se acabó, Romero. Ya verás. Ahí fuera de juego anterior. Y bueno, quedarían 35 segundos para llegar ahí. Mira, mira al banquillo de Portugal. No paran de faltar, los jugadores portugueses. Renato Sánchez se abraza también. Bruno Alves con Danilo, los porteros también. Ay, Cristiano mata a Fernando Santos. Le ha pegado dos empujones. ¿En serio? Le ha pegado dos empujones Cristiano Ronaldo a Fernando Santos de alegría. Que Fernando Santos va a tener lumbago una semana. Balón que la va a poner por mi crono 10 segundos. Por mi crono 10 segundos. Rui Patricio para poner la pelota en movimiento. A que le saca amarilla. Mira a Clatemur. Amarilla para Rui Patricio. Dice Rui Patricio, apúntamela para la siguiente ronda. Le va a poner Rui Patricio. Lo hace con pierna izquierda. Ya se han cumplido los dos minutos. No se aguanta el banquillo de Portugal. Se acabó. Se acabó Portugal, campeón de Europa. El maracanazo. El 10 de julio. Ha sido aquí, en el Stade de France, con ese gol de Eder en la segunda parte de la prórroga, después de iniciarlo, después de tenerlo, después de darse la vuelta, después de pegarle con pierna derecha, después de batir a Lloris por primera vez en su historia, ratificando las palabras de Pepe en la rueda de prensa. Es el partido de nuestras vidas. Lo celebra Portugal, lo llora Francia. Portugal 1, Francia 0, Portugal campeón de Europa. Bueno, pues en todo Portugal hoy se va a cantar a las armas el himno de los portugueses, que han hecho una Eurocopa de menos a más, que han ganado solo un partido en los 90 minutos reglamentarios, pero que hoy, con ese gol inopinado de Eder en la prórroga, se llevan el título de campeones en Francia ante los anfitriones. Medio Saint-Denis Flaggy tiene que estar hundido. Bueno, los franceses evidentemente no esperaban este final, pero Cristiano fueron capaces de dominar el partido. Griezmann se desconectó, no fueron capaces de reconectarlo y ahora mismo imágenes de tristeza. Llora Gignac, llora Griezmann, lloran los miles de franceses en la grada y supongo también la Torre Eiffel y todo el país. La anfitriona ha caído en la prórroga ante Portugal. La otra imagen, Romero, la de Cristiano, cojo, yendo prácticamente a la pata coja para poder llegar a abrazar ahora sí a los suyos en el centro del campo. Y recibe el abrazo de Eder, las lágrimas de Cristiano Ronaldo. Fernando Santos, que se ha quitado del foco, no sale a celebrar con los jugadores. La fiesta es portuguesa en Saint-Denis, no se mueve absolutamente nadie. Se quita la camiseta Eder, baila la conga João Moutinho, aparece William Carvalho, le pega una patada de rabia al cielo a Pepe, celebra Rui Patricio, viene también por aquí Bruno Alves, el último es Ricardo Carvalho, saltan las vallas de publicidad, se van a ir a la zona donde están la mayor parte de los seguidores de Portugal. Portugal que entra en la historia, batiendo a Francia en París, nunca lo había logrado, lo ha hecho sin Cristiano Ronaldo y con dos pelotas y un Rui Patricio fantástico, más el tanto de Eder. celebra Cristiano Ronaldo, celebra Portugal, en la zona donde, repito, no se mueve ni uno solo de los aficionados lusos. Bueno, vamos a vivir la entrega de la Copa, que hasta ahora era de la selección española y pasa a ser de la selección portuguesa. Vamos a dejarle a Alfredo Relaño que ordene el diario AS de mañana. Portugal campeón, Alfredo, ¿cómo sí, lo valoras? Sí, yo me he alegrado, por dentro que ninguno de los dos ha jugado bien. Portugal ha tenido ese punto épico, ¿no? Pero jugar fuera de casa, perder a Cristiano tan pronto. Y bueno, a ver, mi felicitación a Luis Suárez por los balones a Eden. Al final, con su consigna, se ha ganado la Copa. Y un abrazo a Ode, que discrepemos, somos amigos. Sí, Alfredo, hombre. Un abrazo. Un abrazo, Alfredo. Un abrazo. Gracias. Alfredo. Axel, bueno. Portugal no estaba en las quinielas entre los favoritos, pero hay que decir que una vez que superó la primera fase y vimos el camino que tenía, y viendo lo duro que era meterle el colmillo, ya decíamos, es que le va a tocar Polonia, es que luego le puede tocar Gales, es que en la final... Yo debo decir que me he ido haciendo de Portugal durante la Eurocopa, porque... Me ha parecido que el volumen de crítica a Portugal, a mi modo de ver, ha sobrepasado lo que considero justo. Normal. Yo. Es decir, creo que sí hay un mérito en este equipo. Creo que este equipo, cuando modifica el esquema y cuando asume que es inferior a Croacia, porque lo es y mucho, es decir, uno ve... la fragilidad defensiva que tenía Portugal en la primera fase ante rivales menores y se da cuenta de que no puede salir a competir contra Croacia de la misma manera, y a partir de ahí Fernando Santos cambia cosas y el equipo empieza a ser sólido, empieza a defender mejor y se mueve evidentemente pues en ese límite en el que se mueven los equipos justitos. Es un equipo, o sea, al final hay no sé cuántos jugadores hay del Sporting de Lisboa que no ha ganado la Liga Portuguesa, es decir, bueno, es un triunfo para mí en el que tiene mucha responsabilidad el entrenador. Sé que este tipo de entrenadores a mucha gente no les parecen abominables, etcétera. Para mí un entrenador que ha sabido manejar esto, reconvertir a la selección, no tiene nada que ver Portugal en las fases eliminatorias con respecto a los primeros partidos. Creo que es un equipo con sello de técnico y para mí Fernando Santos es el gran triunfador en esta Eurocopa que ha ganado Portugal. Sí, pues quizás sí, porque es un equipo que tiene el sello del entrenador y que además ha tenido a su gran figura, Cristiano Ronaldo, que se le ha visto en el torneo, no ha estado al 100%. Luego marcó algún decisivo, pero es que encima se ha perdido la final por esa entrada a Cañizares, con lo cual mañana la foto van a ser del sufrimiento de Cristiano y el gol de Eder este que va a dar la vuelta. Yo creo que cuando un equipo, su líder es su entrenador, como es el caso, aparte de Cristiano, por supuesto, y la individualidad de Pepe también fundamental y de Rui Patricio, es porque es un equipo con sentido colectivo. Totalmente de acuerdo con Axel, ha sabido reinvertirse, ha sabido leer los partidos, ha sabido estudiar a los rivales y en la decisión, yo creo que es la única que le he criticado en toda la Eurocopa, que era la de hacer el tercer cambio, el tío acerta. Ha tenido también fortuna, las cosas como son. Pero ha sido ya una Euro de entrenadores, más que de jugadores. No hemos visto grandes individualidades, quitando pues a los Griezmann, a los Bale, a los Cristiano en algún momento, Pepe y poco más. Ha sido más una Euro de entrenadores, donde los equipos, donde el entrenador ha estado acertado. Portugal, Alemania, Gales, Italia, han jugado bien o por encima de sus posibilidades. Y los equipos donde el entrenador no está acertado, pues de alguna forma las individualidades o los mejores jugadores no han sido capaces de levantar al equipo, ¿no? Porque ha habido un juego bastante pobre en general, ha sido una Euro bastante discreta. Yo me alegro mucho por Portugal, me parece, como dice Axel, el triunfo de un entrenador, de una lectura de partidos que podrá estar demonizado porque no nos gustará, porque habrá otros más brillantes que conciban el fútbol de otra forma, pero él ha sabido optimizar todos los recursos que tiene y que tenía Portugal en el campeonato, y obviamente tienes que tener ese punto de fortuna para poder conseguir los éxitos. También lo lamento mucho, me alegro mucho por todo lo que le ha pasado a Portugal, pero lo lamento mucho sobre todo por Griezmann. Dos finales perdidas en un mes. Es un futbolista duro, de todos los se azules lleva el que había, de la Eurocopa con sus seis de chicharros. Todos los azules que había en el campo, para mí era el único con Sissoko, por que ha crecido en el torneo, con Lloris, que ha estado bien durante el torneo, el único que de verdad lo merecía, porque para mí lo de Francia, a Francia solamente le podía salvar el resultado. Para mí Francia tuvo mucha fortuna frente a Alemania, no debería estar aquí, y su técnico Didier Deschamps, compañero mío y amigo mío, tiene mucho que aprender al día de hoy, en mi opinión. Está preparado Portugal primero para hacerle pasillo a los franceses, Romero. Para hacerle pasillo a los franceses, y ahí donde le vais a ver pasar a los subcampeones y luego a los campeones, primero al equipo arbitral, acaban de mantear a Fernando Santos, que repito, es de ese tipo de entrenadores que después de dar una lección táctica a lo largo del torneo, te puede gustar más o menos, yo no diría abominable, a mí me gusta otra manera de entender el fútbol, pero este ha sacado el máximo recurso de esta plantilla, eso claro, le han pegado un manteo que prácticamente no le queda nada en los bolsillos. Fernando Santos ahí, Bruno, con el resto de los futbolistas portugueses que le van a hacer el pasillo al subcampeón. Maldita la gracia que tiene Francia por subir ahora mismo a coger las medallas de sus campeones. Vemos como Pogba, por ejemplo, está animando a Antoine Griezmann, que es lo que decía Cañete, es muy injusto lo que ha pasado hoy con la Eurocopa de Antoine Griezmann. Por cierto, un par de detalles. Ha aparecido en el videomarcador que Renato Sánchez ha sido elegido mejor jugador joven del torneo. Además, es el jugador más joven en ser titular en una final de Eurocopa. Bueno, tremenda la Eurocopa de Renato Sánchez, que le faltan muchas cosas, pero que pinta que hay jugador. Y han sacado en el videomarcador también una imagen de Platini. Recordamos, Platini, ex presidente de la UEFA, ponía merci pour tout, gracias por todo, Michel. Y la gente en el Stade de France ha pegado una pitada, bueno, una de las pitadas de la noche, sin duda. Da Villar entregándole a los árbitros la medalla de recuerdo. Sí, sí, está ahí con Klatenburg ahora. Y va a empezar ese pasillo, el primero en subir a Antoine Griezmann, que no ha tenido... Ya que está Villar ahí, ¿quién va a ser el seleccionador? Preguntarle. Ahora esa pregunta, don Luis. Bueno, ahí sube Griezmann. Perdona, el primero. Insista, Sí, sí. Parece que Caparrós francesa. Parece que Caparrós O Santos. Otra vez, me contestas siempre lo mismo, macho. Está grabado, don Luis. Está grabada esa conversación. Es lo que hay. Vaya carita de los franceses, madre mía. Ahí viene Griezmann, va a pasar justo delante de nuestra posición. También Pogba, Rami, Lloris, en fin. Las caras de amargura de los franceses, que no imaginaban ni mucho menos que en la Eurocopa, en que jugaban la final como anfitriones ante Portugal, se iban a quedar con esa cara de dolor y de amargura y de tristeza. Consuela el presidente francés François Hollande a Antoine Griezmann y a todos los que irán desfilando por ahí. Mucha gente de la grada ya se ha ido hacia su casa, excepto en el rincón teñido de rojo y verde, donde los portugueses siguen con su particular fiesta, esperando que Cristiano, como capitán, levante al cielo de París la primera Eurocopa de la selección lusa. El presidente de Francia consolando a sus jugadores. Nosotros vamos a vivir en la entrega de la Copa y luego enlazaremos con el larguero. Así que, don Luis Suárez, por ir poniendo punto final, usted, que usted está contento porque quería ganar a Portugal. Sí, sí, sí. Además, yo acerté en la cosa de Eder, hice un poco de broma, sí, sí, pero sí. Bueno, entró y solucionó el problema. Nada, Portugal, como decía antes Ángel ahí, ha hecho un juego muy muy conservador, muy de equipo, de aguantar, sabiendo que tenía Ronaldo y tal. Pero hoy tuvo una reacción muy buena cuando le faltó Ronaldo. Sí. Tuvo una reacción buena y jugó bien como equipo, manejó bien el partido, supo estar cerrado, supo contraatacar, en fin. El partido lo mereció. Y fue una Eurocopa donde dominaron, sí, los entrenadores, pero sobre todo dominaron las defensas. Porque ha habido muy poca cosa en fase de ataque en todas las selecciones, esporádicas, partidos esporádicos, pero en general fue más de impedir que de ir a buscar el gol esta Eurocopa, según mi opinión. Ha sido una Eurocopa de precauciones, de contención, de muchas, poco riesgo. Demasiado excesivas. No vamos a recordar grandes jugadas y grandes partidos. Pero ha sido un placer vivirlo con usted, don Luis. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Buenas noches, buen trabajo. Bruno, ¿y Francia, después de esto, qué? ¿Le vale esto de Deschamps como propuesta de fútbol o ha pecado de ramplona? Bueno, yo creo que ha quedado muy claro que Deschamps ha sido superado en la final por Fernando Santos y que Deschamps no ha podido hacer frente a una selección que tenía bastante talento. ¡Sube Portugal! Sube Portugal, le ha dicho Cristiano Ronaldo a Fernando Santos que se pusiera el primero del pelotón. Aparece Fernando Santos para subir ese pasillo. Los futbolistas de Francia, deportivamente hay que decirlo, se quedan al lado del banquillo, aguantando ahí el tirón y aguantando la cara de sus campeones. Ninguno ha querido prácticamente ponerse la medalla al cuello. Ahí está Fernando Santos, que va a tardar 45 minutos prácticamente lo que duró la primera parte en subir. Abraza a uno, le abraza el otro. Detrás de él está Quaresma. El que cierra la fila va a ser Cristiano Ronaldo, que aunque no terminó el partido y por tanto no terminó como capitán, sube prácticamente a pata coja con esa venda en la pierna izquierda, pero va a ser el encargado de recibir de Ángel María Villar, el presidente en funciones de la UEFA, la copa que dejaba Xavi antes de la final ahí en la bocana de vestuarios. Empiezan ya a subir, ya enfilan el antepalco Fernando Santos con los directivos de la Federación Portuguesa. El abrazo del técnico humilde, la sonrisa. Le sigue Quaresma con ese laurel de oro como corte de pelo en la parte de atrás de la cabeza. Infantino, ahí está Infantino recibiendo también el abrazo de Fernando Santos. Va a llegar el momento, suben todos los portugueses. Vamos Santos, que nos tenemos que ir después del larguero. Viene Fernando Santos, está Quaresma, está Nani. Vaya cara de felicidad que lleva Pepe. Le sigue Bruno Alves, también titular en uno de los partidos, además decisivo porque fue en las semifinales. Detrás de Bruno Alves, Eliseu, que poquito, pero también ha participado en esta victoria épica, en este torneo que pasa la historia por parte de Portugal, porque después de ir muchas veces y quedarse en la orilla, Portugal ya ha conseguido por primera vez en la historia lo que nosotros conseguimos en 1964 y reeditamos en 2008 y 2012. Son campeones de Europa. Ahí está Éder, sudando, sonriendo. No se aguanta la alegría Éder. Se enfunda Ronaldo, una bandera de Portugal. Empiezan a recibir todas las medallas. Ya la tiene también Nani. Hay una salta boda. Pepe. Hay una boda, digo. Una mujer vestida de casada y un marido ahí. No, una boda y en Portugal hoy se hacen no sé cuántos niños. De 11 millones van a pasar a 12. Va Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, repito, con el brazalete de capitán. Le precede Éder. Éder, el autor del tanto de la final. Salta Fonte. Salta también João Moutinho. Vaya cara de felicidad en Danilo, aunque no ha participado en el partido. El balón ahí lo tiene Pepe ahora en cuanto a la felicidad, saltando con Fonte. Fonte con Moutinho. Moutinho con João Mario. Vaya pedazo de torneo que se ha marcado, según adelantado Luis Suárez en la sintonía de la cadena SER, el nuevo futbolista del Inter de Milán. Los reporteros gráficos que están ahora mismo atestados prácticamente en la divisoria de los dos campos para coger el momento mágico, ese en el que nos hubiera encantado tener a Iker Casillas, en el que hemos tenido dos veces y en el Mundial tres a un futbolista español, pero hoy con menos fútbol, pero con todo el honor del mundo, le toca a Portugal. Ya con la medalla están los 23 futbolistas, la bufanda al cuello de Fernando Santos, que recibe el abrazo de André Gómez, que tampoco ha participado. Rui Patricio dándole también un abrazo a Renato Sánchez. Que no falte el selfie, el selfie de Éder. Ahí saltan todos al son del goleador. Ha marcado poquitos, pero madre mía, el que ha marcado en la final de la Eurocopa. Y nos vamos a ir al momento. Ángel María Villar, rodeado de los futbolistas de Portugal. Todos sujetan a Cristiano Ronaldo, que se va a ir a la valla para levantarse al cielo de París. Recibe la copa con la bandera de Portugal. ¡La tiene Cristiano! ¡Arriba! Al cielo de París, la Copa de Europa. Ya la tiene Cristiano Ronaldo, ya la tiene Portugal. ¡No puede! ¡La besa! ¡Sigue gritando! ¡No puede contener la alegría el capitán de Portugal, que ahora la pasa! ¡La tiene Pepe! El confeti original y siempre habitual en este tipo de finales. No se mueve casi nadie del Stade de France. Ya es de Cristiano, ya es de Portugal. Todo el honor, todo el trabajo y toda la gloria. Portugal, campeón de la Eurocopa 2016 con Francia. Bueno, pues con esta imagen de la celebración de los nuevos campeones de Europa, vamos a ir cerrando el carrusel para enlazar con el larguero. Santi Cañizares, un placer como siempre. A ver si en la próxima Eurocopa nos divertimos algo más. Un abrazo. Muchas gracias por hoy y por toda la temporada. Un abrazo a todos. Un abrazo, Axel. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Bruno. Gracias, Flaky. Gracias, Romero. Hasta el larguero. Yo quiero la toalla conmemorativa ya, ¿no? La harán en Portugal. Sí, hay que comprar. Gracias, Ochoa. A ti, Gallego. Gracias, Joaquín Prado. Un abrazo muy fuerte. El otro florentino se habrá fijado ya. Sí, por supuesto. ¿Dónde juega Éder este? Pues ahora está jugando en Francia, en no sé dónde. Eso suena bien, ¿eh? Edel Real Madrid. Edel Real Madrid. No, pero por Pogba o Edel, por ese partido de hoy, ¿con quién se quedaría usted? Bueno, sabes, podemos tener los dos, ¿no? Sobre todo con Cristian. Sí, Cristian ha sido el mejor. Me alegro mucho por ellos. Enhorabuena. Ha sido un placer, ¿eh? Gracias, Raúl Pérez, como siempre. A mí me gustaría. ¡Nos vamos! Este es el último carrusel de la temporada futbolística. Una temporada larga en la que hemos intentado estar a la altura de la audiencia de la cadena SER. Siempre con ilusión, con esfuerzo y con la pasión que requiere tirar de las riendas de este maratoniano programa. Creo que hemos conseguido hacer un gran producto, un producto con estilo propio, reconocible y diferente, con la emoción que requiere el fútbol en directo, priorizando los momentos de tensión deportiva, pero mezclándolo siempre con buen humor, con buen rollo, con buena música y con un montón de contenidos que han vuelto a hacer de Carrusel Deportivo el programa deportivo más escuchado de la radio española. Los datos del último estudio general de medios son los más altos en los últimos años, así que todo el equipo de Carrusel está orgulloso y contento con su trabajo. Nos vamos de vacaciones, pero volvemos el 5 de agosto desde Brasil, haciendo el carrusel olímpico en los Juegos de Río de Janeiro. Así que en 3 semanas nos volvemos a encontrar en la antena de la SER contando el deporte como nos gusta en Carrusel. Y como siempre, cerramos los domingos recordando que haya ganado o haya perdido tu equipo, lo importante es que tú llegues esta noche bien a casa y mañana continúes con tu vida. En nombre de todos, Ochoa, Prats, gracias, Raúl, Escorial, Borja, Dani Garrido, Coque, Robert y todos los técnicos. Ricard. Gracias, en nombre de todo el equipo de Carrusel, os habló Jesús Gallego. Hasta las Olimpiadas. A ti, Gallego. Sí, Gallego, a ti, Prats. Carrusel Deportivo con Jesús Gallego. Cadena SER. Cuando pierda todas las partidas. Este lunes, en La Ventana, la banda sonora la pondrán Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el dúo dinámico, en Todo por la Radio. Resistiré, erguido frente a todo. Pero los que de verdad deberán resistir sus nervios son Luz, Ana, Asun, Carmen, Ernesto, Manuel, Arancha, Raquel, Paloma y Mafalda. Son los finalistas del concurso de relatos en cadena y uno de ellos se llevará este lunes 6.000 euros por solo 100 palabras. La Ventana, con Carlas Francino. Son nuestros mejores amigos, pero en verano parece que algunos lo olvidan. Más de 100.000 perros y 30.000 gatos son abandonados cada año en nuestro país. Este lunes en Hoy por Hoy analizamos estos datos con un buen conocedor del mundo animal. Todo perro necesita un líder. Nacho Sierra. Hoy por Hoy con Pepa Bueno y Gemma Nierga. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadena SER. Tu afición es sentimiento. Aquí comienza El Larguero. Y tiene mucho alimento. Con Aitor Gómez, Cadena SER. Hincha, tú eres el mejor. Hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Tu afición es sentimiento. Y tiene mucho alimento. Hincha, tú eres el mejor. Hincha, tú eres el mejor. Y escuchando el transistor. Ra. Entre la final, que no ha sido un espectáculo futbolístico que vayamos a guardar en nuestra retina, que esta gente se marcha de vacaciones, merecidas vacaciones, por cierto, para el equipo de Carrusel, y que está aquí el pobre Axel Torres, que es que no ha tenido tiempo ni de cenar. Axel, si te digo hace un mes que va a ganar la Eurocopa Portugal sin Cristiano y con un gol de Eder, ¿me pagas un viaje a Leicester y a donde yo quiera? No, a ver, lo del Leicester era más difícil, ¿eh? Lo del Leicester era más difícil indiscutiblemente. Es decir, esta combinación que rara no era tan improbable como que el Leicester ganara la Premier League. Pues el Leicester ganó la Premier y, señoras y señores, Portugal es campeón de Europa. Muy buenas noches, enhorabuena a nuestros vecinos del oeste, enhorabuena a Portugal, nuevo campeón de Europa. Sí, señores. Portugal acaba de ganar 1-0 a los anfitriones, a Francia, con un gol de Eder en la prórroga. La verdad es que es todo, lo coges así y te pones a analizarlo, y es todo tremendo. Pero Esto es el fútbol. Portugal solo ha ganado un partido en toda la Eurocopa en los 90 minutos, fue en semifinales. Han estado al borde de la eliminación desde el principio, se metieron, recuerdo, como uno de los mejores terceros en su grupo. Han llegado a la final y en el minuto 7 su mejor jugador, Cristiano Ronaldo, se lesiona en la rodilla y tiene que dejar el partido. Tenían el ambiente en contra, porque juegan contra los anfitriones, con una selección como la francesa que, sobre el papel, parecía superior. Y con todo eso, los portugueses consiguen su primer gran título. Celebra Portugal, llora Francia, que la verdad ha tenido ocasiones para matar el partido, pero Griezmann hoy no ha tenido el acierto que tuvo otros días. Dicho lo cual, que la derrota no nos impida ver el campeonato que ha hecho Antoine Griezmann, espectacular. Pero creo que el francés va a necesitar las vacaciones para despejar la mente después de lo de esta noche y de lo que le pasó hace más o menos mes y medio en Milán. ¿Ha ganado la mejor? Pues seguramente hay equipos que han hecho un mejor fútbol en este campeonato, seguro. Pero los que han llegado a la final han sido ellos y los que han ganado han sido ellos. Y eso que el fútbol no ha podido ser más cruel, como os decía, con Cristiano Ronaldo, la estrella de Portugal, que lloraba en 2004 siendo un chaval después de perder la final ante Grecia. Y hoy ha tenido que llorar también y ver la final desde el banquillo prácticamente todo el rato. De hecho, va a ser seguro una de las imágenes de esta final, ¿eh? Las lágrimas cuando tenía que marcharse del campo. Honores, por cierto, para Cristiano y para Pepe, que son campeones de Champions y de la Eurocopa. Y así, coronando a Portugal, termina esta Eurocopa de Francia, que va a pasar a la historia por ser el primer gran título de los lusos, pero desde luego no porque se haya visto un fútbol espectacular. Está por aquí, como os decía, Axel Torres, están en París Bruno Alemany, Flaky, Antonio Romero y José Palacio, que Palacio, claro, esperaba pegarse un fiestón con la afición francesa hoy, y me da que lo que va a tener que hacer es ir consolando uno a uno a los franceses. A ver si por lo menos la noche es tranquila y no como durante el partido que han aparecido los cafres de casi siempre allí en París. Os repaso rápidamente otras cosas que han pasado en el día de hoy. Bueno, antes de nada, lo que voy a hacer es irme al estadio de Saint-Denis, porque creo que por allí sigue Lluís Flaquer, ¿verdad, Lluís? Aquí estamos, Aitor, ¿qué tal? La imagen ahora mismo en ese estadio de Saint-Denis, ¿cuál es? Pues la imagen es que en un córner, mientras el resto del estadio ya se ha ido prácticamente todo el mundo, excepto aquellos que quieren hacer un último selfie de recuerdo a lo de los franceses, en un córner sigue la fiesta. No se ha movido ni uno solo de los portugueses, que están ataviados con su camiseta roja de Portugal, banderas lusas al viento, y una maraña de jugadores portugueses encabezados por un Cristiano Ronaldo que no cabe en sí, que ha llorado ya varias veces desde que ha acabado el partido, desde que ha acabado esa prórroga y desde que ha recogido esa Copa de Campeones de Europa. Con una camiseta todos blanca, sobre el escudo de la Federación Portuguesa se lee 1 de 11 millones, en referencia a una de las frases que ha hecho furor en esta concentración de Portugal durante esta Eurocopa, que venían aquí 11 pero, o 23, pero representaban a los 11 millones de portugueses que evidentemente también estarán celebrando ahora mismo en su país esta Eurocopa. Sigue la fiesta portuguesa, todo lo contrario, la desolación de los franceses que ya se han retirado hacia su vestuario. Insisto, la imagen, tres cuartos de este Stade de France prácticamente vacíos, y en un córner teñido de rojo, bufandas al viento, el paseo de honor, el cuarto de vuelta de honor, podríamos decir, de los recientemente proclamados por primera vez en su historia campeones de Europa. Gracias, Flaky. No te muevas de ahí, que enseguida vuelvo hasta ese estadio de Saint-Denis y vamos también a Las Tripas, donde estarán en un rato todos los protagonistas con Antonio Romero y con Bruno Alemany y con todo nuestro equipazo allí en esta Eurocopa. Parabéns, creo que se dice así, a todos los portugueses. Os repaso rápidamente, antes de centrarnos en la Eurocopa, otras cosas que han pasado hoy, porque el domingo ha venido cargadito de deporte. En el Tour quedaban 100 kilómetros para la meta cuando Alberto Contador ha echado el pie a tierra y ha abandonado. Han pesado mucho esas dos caídas, los dos primeros días, sobre todo la primera, sumado además a algún virus, alguna infección, que ha hecho que Alberto Contador no pudiera anoche apenas dormir y que se haya levantado incluso con fiebre. El caso es que Contador está fuera ya del Tour. Y bueno, más allá de eso, hoy en Andorra ha ganado Dumoulin, los favoritos han entrado juntitos, Froome y Quintana, y Valverde y Purito han perdido algo de tiempo. En Fórmula 1 tampoco te creas que nos ha ido mucho mejor, ha ganado Hamilton otra vez en Silverstone, en su casa, Carlos Sainz ha terminado octavo, Fernando Alonso décimo tercero, ambos han arriesgado sobre la lluvia, les ha salido mal, porque si no hubiera sido por los trompos de Carlos Sainz y por la salida de pista de Fernando Alonso, lo mismo habrían terminado más arriba. Y en Ámsterdam han terminado los europeos de atletismo, que cerramos contra pronóstico con 8 medallas, las dos últimas plata y oro en la prueba del 5000. Hasta 5 atletas, si no lo habéis visto, por favor, tenéis que verlo, ¿eh? Esa foto finish, hasta 5 atletas han terminado prácticamente a la vez, ha habido que tirar, pues eso, de foto finish. Y primero ha sido Ilias Fifa, marroquí nacionalizado español, llegó hace 10 años a nuestro país en los bajos de un camión. Y hoy es campeón de Europa, lo que te puede cambiar la vida, con mucho trabajo sobre todo. Y segundo ha sido Mechal, Adel Mechal, también marroquí nacionalizado. Y me queda rápidamente contaros que Andy Murray ha ganado también en casa. El escocés se ha llevado el tercer Grand Slam de la temporada del tenis después de ganar a Raonic hoy en la final. Dicho todo esto, el mundo del fútbol todavía mira a estas horas de la noche a París, al estadio de Saint-Denis, donde Portugal acaba de ganar su Campeonato de Europa, su Eurocopa. Enhorabuena. Presentamos el nuevo Fusión, más grande, más rápido y más entretenido, porque ahora incluye cine, series, deportes y todo el fútbol. 300 megas de fibra simétrica y la gran novedad, dos líneas de móvil con 3 gigas cada una de ellas de regalo. Contrata en tu tienda Movistar el nuevo Fusión Plus 2 Premium. Movistar, elige todo. Te prometo estar siempre a tu lado, en las alegrías y en las penas, en cada cuesta, en cada curva, siempre conservando la estabilidad. Hay cosas que solo puede decirte un neumático Midas. Nuevo Tenor, 5 años de garantía y reparación de pinchazos, gratis de verdad. Y ahora la 205-55R1691V por solo 57,95 euros. Consulta tu precio en Midas.es. Midas. Se abre el telón y aparece un Citroën Jumpy entrando en un parking del centro y cabe. ¿Cómo se llama la película? Nada es imposible. Nuevo Citroën Jumpy, 1,90 de altura para pasar por todas partes. Descúbrelo este mes y aprovecha también las condiciones especiales en toda la gama de comerciales. Citroën. Ahora sí, estadio de Saint-Denis otra vez. Flaky, no se ha movido ni uno de los portugueses, ¿verdad? Bueno, empiezan a desfilar ya algunos hacia el vestuario. Ahora mismo veo a Cristiano Ronaldo justo entrar por la bocana con ese vendaje en su rodilla izquierda, con la cara de haber sufrido muchísimo porque evidentemente se le torcía el guión con esa entrada de Payet. Nada, en el minuto 3 de partido que le doblaba en mala posición la rodilla izquierda, lo intentó todo para seguir en el campo pero no pudo. Al final se marcha con la sonrisa y la felicidad de ese trofeo. Veo también algún jugador portugués jugando con sus hijos ahí en el césped, donde una inmensa réplica de del trofeo de la Eurocopa pues preside toda la escena. Los portugueses se resisten en la grada a irse porque quieren sacar una y mil fotos todavía, y queda algún jugador que aprovecha para sacarse alguna instantánea más en el césped, todo con un manto de confeti con los colores verde y rojo de la bandera de Portugal, que como decías tú, tras una final de pobre fútbol, que ha sido un poco el reflejo de lo que ha sido esta Eurocopa, pues ha culminado este ejercicio de supervivencia que ha sido para el equipo de Cristiano Ronaldo todo el torneo. Pasó en extremis la primera fase ante Croacia con un gol en el último minuto de la prórroga, con los penaltis eliminó a Polonia, en semifinales sí que le ganó bien a Gales, y hoy ante Francia ha necesitado esperar también a la prórroga para acabar ganando la que es su primera Eurocopa. Poco a poco se van yendo ya Aitor hacia vestuarios, con lo cual va a ir difuminándose la actividad en el césped, aunque insisto, en la grada sigue la fiesta portuguesa y va a empezar a haber movimiento ya supongo dentro de unos minutitos en la zona mixta. Ahora estoy allí con Antonio Romero en esa zona mixta. Hay que decir, la cadena SER se escucha también en partes de Portugal. Hay que avisar a los portugueses de por favor, llevad esto con calma y con tranquilidad. Que cuando marcó el gol Iniesta, aquí hubo un baby boom que a los 9 meses pegó esto un petardazo de padre y muy señor mío. Tómese las cosas con tranquilidad y celébrese las cosas bien como tiene que hacerse. Pero claro, ¿cómo estarán ahora mismo los franceses que tenían una fiesta montada espectacular y que se les ha quedado en nada? Bueno, de hecho han aparecido algunos cafres, como os decía, durante el partido. En esa zona, en la zona donde estaba viendo el partido en una pantalla gigante al lado de la Torre Eiffel, muchísimos aficionados franceses, estaba también José Palacio. Hola, Palas, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aitor. ¿Y la imagen ahora mismo ahí cuál es? ¿Todos a casa? Pues mira, afortunadamente la imagen es mucho más tranquila y mucho más calmada de la que hemos vivido hace apenas 40 minutos, 45 minutos. Estoy a los pies justo de la Torre Eiffel, en el Pont de Llenas, el que hace justo enlace con los jardines de Trocadero, y ahora mismo pues sí, se ve gente con caras largas, sobre todo los franceses, mucha alegría los portugueses que van enseñando siempre su vida, pero los momentos más tensos se han vivido justo al comienzo de la segunda parte. Antes, ya en este punto de llena, los jardines del Trocadero, ya había habido algunos disturbios, pero justo en el comienzo de la segunda mitad ya sí que han confrontado entre la policía y una serie de vándalos que estaban lanzándoles botellas, se estaban lanzando incluso adoquines de la propia calle, y se ha llegado hasta el punto probablemente más peligroso, que ha sido justo en el Boulevard Grenier, en el metro de Vieja-Quéquing, donde estaba una cafetería repleta de aficionados, tanto portugueses como franceses, viendo pacíficamente el fútbol, y entre los botes de humo de la policía y los vándalos intentando lanzar todo tipo de botellas que tenía allí, ahí se ha formado quizás las imágenes más tristes de este día de Eurocopa, de esta final de la Eurocopa, porque salían, Aitor, llorando niños, familias, mujeres salían corriendo de la de esa cafetería que ha quedado completamente destrozada, pero afortunadamente ya la policía ha tomado todas las calles de París, parece que hay calma y tranquilidad y que no vamos a ver otra vez estas imágenes lamentables de incluso quema de vehículos, de motocicletas, de bicis, de incluso árboles de la calle. Ha sido algo bastante lamentable. En fin, es la imagen ahora mismo de las calles de París. Afortunadamente, tranquilidad. Lo gordo ya ha pasado y esperemos que no se repita. Pero es que siempre salen los idiotas en el momento...